Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla un viernes más Víctor Fernández. Estamos cada uno todavía desde su casa debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo. Y esta noche nos sumergimos nuevamente en el terror con el análisis de The Medium. Y en el debate, por fin, hablaremos de toda la polémica surgida con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 y la situación actual de CD Projekt. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un viernes más. Cada uno desde su casa. Bueno, en realidad, estuve pensando que si no fuera por el toque de queda, ahora mismo nos podríamos reunir en el estudio. Pero hay toque de queda y si te pilla a la policía por la calle... Te cruje. Te da unos papeles. Te da unos papeles para que vayas a un sitio y, pagues unas tasas. Sí, una receta de esas, de las guays. Pues nada, un viernes más, programa desde casa. Y bueno, a ver qué nos cuenta David sobre The Medium. Y a ver qué más podemos decir sobre Cyberpunk que no hayamos ya dicho o dado a entender por ahí en otros programas. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues sí, aquí estamos una semana más con toda la actualidad del mundo de los videojuegos, que esta semana además hubo cosas interesantes. Y bueno, deseando escuchar lo que tiene que decir David sobre The Medium, que es un juego que yo no jugaré porque da miedo, pero que me fascina. Me fascina todo lo que hay alrededor de él. También contamos con el señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches. Y corregir a Oscar. De momento solo podemos estar cuatro no convivientes en una casa, así que no podríamos hacer el complejo. Es cierto. Ah, pero a ver, yo hoy escuché de 4 a 6. No de 4 a 6 de la tarde, sino de 4 a 6 personas sí, sí. No convivientes. Que yo sepa, no, todavía no lo han modificado, ¿no? No sé si a partir de lunes o algo así. Entonces, no sé, seguro. Ya nada de nada. Problemas de... El mundo de las pandemias. Bueno, contamos por supuesto también con el señor David. Muy buenas noches. Hola compañeros. Pues nada, hoy vengo a hablar de un juego interesante. Y a ver si os convence. Si no os convence, me da igual. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana, como siempre, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué os había parecido el evento de Sony de la semana pasada. Ya sabéis, el State of Play. Y bueno, teníamos 5 respuestas. La primera era una puta mierda. La segunda, mediocre. La tercera, bien. La cuarta, la opción muy bien. La opción muy bien la pongo porque me obligan. Y la quinta, el mono cazoide Yatal. Bueno, pues nadie ha votado. Solo han votado a una de las opciones, con un 100% de los votos. Esto es unánime, hay que decir que también votó poca gente la semana pasada. Y es la opción mediocre, el 100% de los votos. Y bueno, ya lo comentamos el otro día, pero así, en un titular, David, ¿qué te pareció el State of Play? Un titular solo. Bueno, yo fui uno de los que voté de esas tres opciones. No sé si es ilegal lo que he hecho. Es ilegal, ilegal, David. Ilegal. Me parece ilegal. Mediocre. Bueno, pues entonces son... Impugnada esta votación. Mi voto queda nulo. Solo son dos mediocres. Vamos bien. Un momento. ¿Qué votaste, Bar? Bar. Mediocre. Tres. No, mediocre. Es que no. Solo hay tres. Solo se votó una opción. Así que no hay mucha alternativa. Pero no. Queda impugnada esta votación porque ha votado alguien de Complejo Holanda y esto no puede ser. Vamos a ver, una cosa bastante importante. A ver, nos molestamos en hacer una encuesta para que la gente se exprese su deseo, su voluntad, lo que piensa. Y en esa encuesta votan tres personas y una de ellas es un miembro del complejo, bro. Es bastante triste, ¿eh? Es lamentable. A ver, tengo que decir triste. Que, Oscar, el foro ha vivido tiempos mejores. Sí, sí. A ver. No, el foro... Se pueden hacer... No es el foro, pero bueno. No. Recuerdo cuando era un vergel el foro. Joder, era un foro animado, lleno de gente y temas y de vida. En esa época, Óscar aún era joven, tú imagínate, si ya ha llovido. Yo nunca fui joven. Pero una cosa. No, hablar. No, pregunto por curiosidad. No sé si en Discord se pueden hacer encuestas, porque he visto. Eso creo que no, eso pero quién sabe. A ver, no se pueden hacer. Igual pero... haciendo. Hay truquillos para hacer ciertas cosas, pero bueno, también se puede hacer en Twitter y otros medios. Lo que pasa es que se perdería la esencia un poco de lo que bonito. Es lo bonito, ¿no? A ver, el foro, esto es así, lo mantendremos para las encuestas, para los directos y para el especial Juegos de Nuestra Vida. O sea, que sí, está bien. Para el especial Juegos de Nuestra Vida sería, por ejemplo, imprescindible. Gaspar. Iba a decir, pero a ver, ¿me estás haciendo? Yo no vi una persona, yo vi más tarde vi un trailer alargado de proyectos ya presentados de Sony. No vi... Entre tanto crujido no he escuchado nada. Sí, te escucho un poquito mal. Vi un trailer de próximos lanzamientos anunciados de Sony, o sea, no vi nada novedoso. Es más, casi creo que fue... Sí, que coño, fue mejor el de Nintendo, y eso que me pareció putrido. Pero le di un buen repaso. Te has desquitado, Gaspar. Bueno. Eso no era un titular, ¿eh? Óscar, un titular. ¿Qué te ha parecido la cosa? Un titular solo. No lo vi. Vale, esto es un buen titular. Es un buen titular. Víctor, ¿sí? Víctor, un titular. Jorge se pone en modo Ferreras. Nada, para mí, soso y hasta cierto punto decepcionante. Bueno, pues para mí mediocre. Mediocre esa palabra. Muy bien, yo coincido con David. Bueno, pues esta es la encuesta de la semana pasada. A ver si está... A ver, nos tenemos que animar. Hay que votar esta encuesta, que esta encuesta además es más jocosa. Y os preguntamos... Una cosa. Es una encuesta más 18, ojo. Más 18. Si estáis viendo esto con vuestros chavales, pues les tapáis los oídos dentro de 3 segundos. La pregunta es... Take Two, dos puntos. Los jugadores... Bueno, Take Two dice... Los jugadores ya están preparados para pagar 80 euros por juego. ¿Qué pensáis vosotros? Y tenemos 3 respuestas. La primera es... Que te den por culo, Take Two. La segunda es... Yo estoy de acuerdo. Fóllame, empresa malvada. Y la tercera es... El mono cazoide está de acuerdo. Pasará a frotarse con vosotros pagadores. Así que, bueno... Digamos que el enunciado de la encuesta ya es un poco una declaración de intenciones. Queremos saber qué pensáis al respecto, porque parece que ya bastantes empresas pues quieren estandarizar este nuevo precio de los videojuegos. Y bueno, la semana que viene pues leeremos los resultados. Hasta aquí la encuesta de hoy. Muy bien, pues hasta aquí la encuesta. Y ya sabéis que podéis votar en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial donde tenemos el post del programa de hoy. Y por supuesto, recordamos cuál va a ser el prefijo del asunto de los nicks de hoy, de la lectura de nicks. El prefijo que utilizaremos hoy, no nos hemos comido mucho la cabeza, va a ser medium. Ponéis medium, espacio, guión y vuestro nick. Y leeremos pues vuestros nicks en la pausa después de la pausa musical. En Solo Cine Sold. Y ahora sí, nos vamos con la actualidad. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar la sección de noticias hablando de una de las noticias de la semana, que fue que Epic ha comprado la empresa que digamos que coordina Mediatonic, que son los creadores de Fall Guys, de este famoso juego que estuvo muy de moda, bueno, sigue estando muy de moda, pero tuvo ahí un momento de explosión el año pasado. Y bueno, pues han comprado la empresa Epic, la empresa Tonic Games Group. Así que a partir de ahora, pues pasará a ser de ellos. ¿Qué os parece? Epic va comprando la competencia de los juegos multiplayer y poco a poco se está haciendo con un gran sector del mercado. Pues sí, además Epic, que va a tener ahora su segundo estudio, pues, perdón, su segunda franquicia, podríamos decir mainstream superventas, ¿no? Porque ya tienen Fortnite, que es indiscutiblemente una de las marcas más potentes del videojuego actual, y tienen ahora Fall Guys, que es un juego pues que tiende a un público similar, ¿no? Un público mainstream que juega pues a las últimas novedades y tal. Y a mí sinceramente Mediatonic, que son los creadores de Fall Guys y tal, creo que lo llevan haciendo bien bastante tiempo y esta es una especie de recompensa por todo el esfuerzo, ¿no? La verdad es que tiene bastante mérito y, hombre, Epic se lleva un estudio importante, la verdad es que sí. Y bueno, se comenta, esto es un rumor, pero parece que tiene bastante fuerza, que es muy posible que también compren Psyonix, que son los que convirtieron Rocket League en un título free to play. Entonces, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, y vamos con una noticia sobre el reciente anuncio de Diablo 2 Resurrected, que es, el remaster. Bueno, remaster no, es casi, yo diría un remake de Diablo 2, porque es un juego rehecho realmente, aunque tiene un aspecto bastante, bastante similar al original, pero con gráficos completamente renovados. Porque, bueno, ya tenemos noticias sobre los primeros detalles del juego, y hay una bastante interesante, y es que va a ser compatible con las partidas del Diablo 2 original. Es decir, si tenéis vuestro personaje de los años 2000 todavía por casa, por algún disco duro, pues vais a poder importarlo a esta versión Resurrected. Eso es la leche. Pero es que además de esto, el juego va a tener juego cruzado. De modo, partida guardada cruzada. De modo que si empiezas tu partida en PC y luego te lo quieres jugar en Switch o en PlayStation o en Xbox, pues puedes hacerlo. O sea, son todo ventajas. Este juego pues tendremos que comprarlo de 3 en 3 o de 2 en 2 o como sea, porque obviamente hay que comprarlo en todos los dispositivos. Oscar, tú, explícanos, ¿cómo va eso? A ver, cuéntanos. ¿Lo qué? Lo de las copias de este juego, a ver, ¿cómo iba? PC, Switch, PS4, pero vamos, el primer día. O sea, que se cumple la famosa regla de 3, ¿no? Podríamos decir, Oscar. No. A ver, se cumple la regla del 3 haciendo trampas. La regla del 3 sería comprar 9 copias, 3 de cada plataforma. A ver. La regla del 3 a rajatabla, pero no lo voy a hacer. Explícanos eso. Hombre, uno para jugar, otro para coleccionar y otro por si acaso. De toda la vida. No sé qué más explicación quieres, no la hay. Me queda claro, Óscar, me queda claro, muchas gracias. De nada, hombre, para eso estamos. Gaspar, cuéntanos. Estaba pensando que voy a editar una lectora de disquetes. Una disquetera. Pues sí, la verdad es que sí. Para mi personaje de Diablo 2, no sé dónde estará el pobre ahora mismo. Se me gustaría que tenga un disquete en algún lado guardado por ahí escondido. Me parece que Linzer no pensó en eso mucho, Jorge. Quería decir dos cosas. La primera, que es un off-topic del libro, pero PHF Ceramic ha compartido un deepfake de Gaspar como si fuera Marcus Fenix. Es la leche, o sea, tenéis que verlo. Está muy bien conseguido. Y la segunda cosa... La segunda cosa que quería decir es, ¿creéis que el casco cheto funcionará en este Diablo 2 Resurrected? El casco cheto, para los que no lo conozcáis, es que en el ciber... No sé si conocéis un software que había para poder crear objetos en Diablo que se llamaba Jamella. El software Jamella, mítico. Esas partidas no las va a reconocer, ¿eh? Igual sí, Oscar. Ojito que igual sí. El caso es que, bueno, entre otras cosas te permitía modificar objetos de manera muy loca, subirles las stats a lo bestia, y había un casco que era el skin de casco más guapo del juego, que es como una calavera con cuernos, ¿vale? es una pasada de casco. Pues ese casco alguien lo chetó para que fuera, te hiciera invencible. Excepto al veneno, eras invencible a todo, ¿no? Con ese casco. Entonces, bueno, pues el casco nos lo pasamos entre todos, o sea, todo Dios tenía el casco, ¿no? Y la verdad es que era una macarrada. Entonces yo me pregunto, ¿ese casco a ver si funciona en este Diablo 2? Yo tengo una partida guardada con ese casco en un disco duro así viejuno que tengo por ahí. Tengo que buscarlo, porque si funciona, esto puede ser la leche. O sea, es revival total. A ver, lo mejor de todo esto es que en el ciber, mediante el sistema de tarjetas de prepago, para el Diablo 2 era un método de clonación de objetos. Porque tú tirabas tu objeto al suelo, sacabas la tarjeta, el ordenador se iba, se quedaba ahí. El otro personaje, obviamente, seguía en el juego, tu personaje desaparecía, el de tu colega seguía ahí, cogía el casco, tú metías tu tarjeta, entrabas al juego y mágicamente mantenías tu inventario. Era un sistema, no sé, ese ciber se creó para clonar, bueno, ese ciber y otros con ese sistema se crearon para clonar objetos en el Diablo y juegos similares. La verdad es que fue una bendición. Y junto a ese casco, porque era un dúo inseparable, fue un machete que lanzaba rayos. Y ese machete... Ese lo tenía también, legendario. El chafarote. Ese machete llegaba a corromper partidas. Así que había que tener mucho ojo con él. Estaba pues tan ultracheto que corrompía partidas. Hacía movimiento en cadena de los rayos. Ahí llenabas la pantalla de rayos. Borrabas a la peña con eso. Sí, sí. Era una pasada. Eso molaba usarlo con el paladín con ahínco. Porque empezaba. Es que era la leche. Ah, qué buenos tiempos. Las partidas de Diablo 2. Pues volveremos a repetir esas partidas. Pero mejores todavía. Aprovechando un poco el tema este, vamos a contar ahí una cosa. Vamos a ver. Ya sabéis que David, pues tiene la cuestión, ese pequeño trauma de no haber compartido pues esa etapa de ciber ¿no? que tuvimos los demás y tal, en común. Entonces, en una ocasión, organizamos una especie de LAN party en casa de David y poco para resarcir esa necesidad de haber vivido la experiencia de Diablo, jugamos una partida de Diablo ahí todos juntos, rodeados de muebles visigodos y todo eso. Esa fue la hostia, ¿verdad, David? Sí, fue una bonita experiencia. En general, todas esas quedadas que hacíamos eran muy guays porque estábamos en nuestra puta bola, jugábamos a saco, comprábamos comida de mierda y estábamos todo el día haciendo cosas guays. Y la partida en sí, pues, hombre, yo la disfruté mucho, aunque yo era un puto paria. Me sentía como la persona a la que llevan a hacer un tour para que vea las cosas, que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Pero bueno, fue una buena experiencia, sí. Puedo decir que me acabé de Diablo 2. Bueno, otros por mí, pero yo estaba ahí mirando. Y que tuviste la experiencia de juego en LAN y todo el rollo. Sí, efectivamente. Puedo decir que yo he vivido eso, aunque fuese un poquito más tarde. Puedo decirlo. Ya puedo morir en paz. Sí. Fue una buen día, la verdad. Sí. Y bueno, una de las noticias que es verdad que pasaron algo desapercibidas entre mucha gente, pero yo quería traer al programa, es que esta semana Miss Walker, el estudio de Hironobu Sakaguchi, ya sabéis, el creador de la saga Final Fantasy, pues ha anunciado un nuevo RPG y han sacado un tráiler que se llama Phantasian. Es un RPG que de momento es exclusivo para la Apple Arcade. Ya sabéis que Apple Arcade es un servicio de, digamos que de videojuegos de Apple, que te permite pues pagar una cuota y tener pues, los juegos que todo el catálogo, ¿no? Es como un Netflix de Apple de los videojuegos. Bueno, en principio va a salir para iOS este juego. Han enseñado un tráiler y digamos que es un juego de corte clásico, del estilo clásico de los videojuegos de RPG, pero que los escenarios son dioramas hechos a mano. En total creo que son más de 150 dioramas que los, digamos que los escanearon con fotogrametría y que los convirtieron en 3D. Entonces son dioramas hechos a mano para recrear esa sensación. Según comenta Sakaguchi, pues al parecer se inspiraron mucho en Final Fantasy IV para hacer el juego. Es decir, parece ser que el estudio al completo rejugó el juego y les dio ganas de meterse en algo, en una aventura de ese estilo, ¿no? Una aventura pues un poco más desenfadada, más del estilo de las clásicas aventuras, pero intentando, por supuesto, darle un toque moderno con este tema de los gráficos diferentes, los dioramas, etcétera. Bueno, la banda sonora corre a cargo de Nobuo Uematsu, y entre los artistas que crearon estos dioramas, pues hubo artistas que han trabajado en producciones como Godzilla o Attack on Titan. Así que, bueno, pintaza este proyecto, que de momento, como digo, exclusivo de la Apple Arcade, y en este caso para iOS, pero que es muy posible que acabemos viendo más adelante en otros sistemas. Gaspar. Se te oye regular. Mal el sonido, sí. Sí, funciona mal. Igual puedes acercarte más al móvil. ¿Se escucha mejor? Un poco mejor. Es el retorno, Gaspar. Está volviendo el retorno del audio. Si puedes utilizar auriculares, estupendo. Mientras tanto, ya damos paso un segundito a Óscar. Nada, yo simplemente quería decir que ya hicieron más de lo que hizo Gaspar en su día con Final 4. Óscar está en modo de la polla gratuita. ¿Qué nos ibas a contar, Gaspi? No, a ver. Es una de las anécdotas del programa, joder. Nunca está de más. Cuéntanos, Gaspar. ¿Me escucháis? Sí, regular, pero sí. Se escucha, pero cuando hablas vuelve el retorno de la señal porque no tienes auriculares puestos. Entonces se escucha lo que tú estás oyendo. Ya, sí, pero hace un par de semanas no pasaba eso, no sé. Informática. La informática, Gaspar. No, sí, pues no voy a formatar. Es culpa de CD Projekt. Sí, fijo. El Tiger Meme, a ver, me gustó bastante. Y creo que fue la primera vez que busqué si hay forma de jugar los juegos fuera de ellos. Hice un poco de investigación, me dije, a ver si hay alguna opción por ahí para jugarlos. Para probar una demo, vamos. Bueno, y otra de las grandes noticias de esta semana, noticia que, bueno, hay que cogerla con pinzas, pero todo parece, bueno, todo apunta a que es verdad, porque hay pruebas gráficas, es que se ha filtrado un vídeo de Elden Ring. El vídeo es, bueno, lo ha grabado alguien con una cámara, enfocando una pantalla, es bastante extenso, y se ve una especie de tráiler, según comentan los rumores, de uso interno, que no llegó a ser lanzado. Al parecer, este tráiler se filtró por parte de Namco Bandai. Según se comenta, pues la compañía hizo este tráiler para uso interno. Ya sabéis que From Software trabaja, digamos, a su bola y les va pasando actualizaciones de lo que hacen, etcétera. Y que al parecer, pues la compañía habría hecho este tráiler, pues para pasarla seguramente a inversores, a, bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? El caso es que el tráiler nos muestra en detalle algunas escenas del juego, no nada que pueda tener que ver con la historia, es decir, nada que nos pueda hacer spoiler, pero sí un poco las mecánicas de juego, lo que se ve, cómo se juega, etc., ¿no? Y todo apunta a que parece un juego Souls, es decir, tanto el muñeco, cómo se maneja, como la progresión, recuerda mucho a Souls. Pero, de momento, como sabéis, pues no hay detalles claros sobre todas las cosas nuevas que va a tener el juego. Se comenta, eso sí, que va a tener un sistema de, bueno, de cambio de condiciones meteorológicas, ¿no? Y cambio día y noche, etcétera. Pero, de momento, no hay más detalles más que este vídeo. Os recomiendo que lo busquéis, el vídeo, que aunque se vea muy poca calidad, pues si tenéis interés por este juego, pues vais a ver algunos detalles. A mí, personalmente, lo poco que vi ya me gusta. O sea, el ver que vuelven un poco a la estética estilo Souls, ¿no? Y sobre todo al estilo de gameplay Souls, pues me gusta mucho, la verdad. David. Pregunto, yo no he visto No he visto el vídeo. De hecho, me he enterado haciendo un streaming de Spider-Man que se había filtrado un vídeo. Sí. Pero yo pregunto, ¿From Software lo ha desmentido o no ha dicho absolutamente nada? Porque en quien calla otorga, el silencio administrativo confirma hechos. No han dicho nada. No han dicho nada. Voy a pegar el vídeo en quien calla otorga. Exacto, vale. Exacto. Lo he pegado en el chat de Discord, lo podéis ver ahí. Y bueno, pues... Para mí, Jorge, si es lo que es ese vídeo, sería un Solz ultra máximo. A ver, el vídeo parece... Es demasiado currado para ser un fake. O sea, lo parece. Y de hecho, se comenta, o dicen, que digamos que las... el estudio, etcétera, pero estos también son rumores, no estarían excesivamente preocupados por haberse filtrado este vídeo, porque no muestra detalles cruciales. Es decir, detalles cruciales tales como la historia o como los nuevos sistemas de juego, ¿no? Entonces, bueno, ojito, porque es que es una pasada. O sea, está muy guay. Es como un Souls. Lo que pasa es que ya sabéis que este juego, detrás de la trama, del lore, está George Martin, el creador de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Y bueno, pues podemos esperar que, además de un juego genial, como todos los que hace From Software, pues tengamos una base narrativa muy buena, ¿no? Entonces, no sé, yo es que estoy deseando probar este juego. Es mi juego más esperado y le tengo muchísimas ganas. A mí, te digo, este juego es lo que más espero yo de videojuegos. Vamos, y después de ver ese vídeo, que sí que es verdad que parece... Pone una pantalla en grande, unas letras que pone versión solo para uso interno, no sé qué y no sé cuánto. Es decir, que a lo mejor se trata de... Porque había rumores que decían que era un vídeo interno que no representaba en absoluto lo que iba a ser el juego final. Es decir, que tenía mucho margen de mejora. Así que el hype es máximo. Y esto cuadra con una noticia de esta semana también, que es que Namco Bandai ha registrado su propio Nintendo Direct, es decir, su propio evento Direct, ¿no? Y se rumorea que el gran protagonista de ese evento, que sería a finales de este mes de marzo, sería Elden Ring. O sea que los planetas se alinean. A ver qué pasa. Disculpa, Víctor, pero tú en el programa de los OTI dijiste que tu máximo esperado era Halo Infinite. No, pero disculpa, Oscar. Dije una cosa en ese SOTI, deberías reescucharlo, que es, como no está confirmado ni Elden Ring ni Breath of the Wild 2, el único juego que sí que dijeron que iba a salir este año es Halo Infinite. Pero hice ese matiz que evidentemente cambia totalmente todo lo que es el testimonio. Así que, Oscar, no te acepto la réplica. Disculpa. David, no he visto nada del Elden Ring, pero seguro que se ve mejor que Halo Infinite. Eso segurísimo. De todos modos, también, en honor a la verdad, hay que decir que Halo Infinite sacaron unas imágenes recientemente del work in progress, de lo que están haciendo ahora mismo y tal, y el juego se ve jodidamente mejor que lo que había enseñado, ¿no? O sea que está sentando bien el esperarse un poquito. A ver qué pasa. Muy bien. Bueno, pues vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que siempre guardamos un pequeño espacio en la sección para esas noticias que nos mandáis y que, bueno, hacen que nos enteremos de más cosas, de cosas que a lo mejor pasan desapercibidas porque no están en portada. Bueno, pues la primera noticia nos la manda Raúl Prods y nos dice: algunas tiendas y distribuidoras se están quedando con parte del stock de GPUs para sus granjas de minado. La fuente es el Chapuzas Informático. Y dice: buenas, Jorge, y al resto del complejo, por supuesto. Aunque he participado alguna vez en el programa, es la primera vez que me animo a enviar una noticia para la sección, la cual, si consideras interesante, estaré encantado que comentéis. El caso es que por las mañanas, cuando me despierto, siempre me hago el café y leo las webs de videojuegos, tecnología, etc. Y me encontré con esta noticia que adjunto. Hasta ahora todos ya sabíamos que el virus, junto con la especulación y otros temas, había derivado en una falta de stock de ciertos productos como las tarjetas gráficas. Según nos cuentan aquí, no solo todos los problemas surgidos por el virus están influyendo en la falta de productos, sino que ahora también las tiendas e incluso las distribuidoras que han de suministrar material a los comercios para que estos los pongan a la venta, se están quedando con todo o parte del stock que les llega para sus granjas de minado. Me parece una muestra más de cómo en algún programa anterior comentabais con el tema de la verificación de bots en Amazon, que no podemos competir en igualdad de condiciones a la hora de adquirir, en este caso, una tarjeta gráfica, porque, bueno, directamente ni llegan a ponerse a la venta. En definitiva, nosotros como usuarios, para variar, salimos perjudicados. Sin más, me despido. Un saludo y gracias por las horas de entretenimiento. Bueno, la noticia que nos manda es que según el Chapuzas Informático, ya sabéis, esta web conocida sobre tecnología, tienen fuentes fidedignas, según comentan, que les han confirmado que hay varias compañías en España, varios comercios de grandes superficies, que están reteniendo tarjetas gráficas a propósito para mandarlas a granjas de minado, a sus propias granjas de minado. ¡Qué hijos de puta! Incluso se dice que la fuente que transmitió la noticia, también dispone de una granja propia de minado. No dan los nombres de estas compañías. ¡Pero no qué cerdos! Son. Pero esto es según, ojo, según el Chapuzas Informático, ¿vale? Ellos dicen que tienen una fuente muy fiable que les ha dicho que está pasando esto. Y bueno, pues sí, unos cabrones de mierda, ¿eh? David. A mí me hace gracia cómo cambian los tiempos. O sea, recuerdo la ley seca, que el alcohol estaba controlado y armado, y ahora hay tráfico de tarjetas gráficas. Pero esto que el coño Ethereum. Pero ya nos lo comenta Tapuno en el chat, que es que realmente los mineros ya no entran, o sea, se saltan a distribución directamente de fábrica, venga, para casa. Y se montan ahí sus... Es que esto es terrible, lo que está pasando. Está por esa parte, y luego están los bots, y luego están las propias cadenas de distribución que dicen, hostia, que aquí hay negocio, no, esto no lo pongas a la venta, esto para nosotros. O sea, impresionante. Impresionante. Bueno. Jorge, perdón. Sí. Hay una cosa que dijo John Carmack en relación precisamente a esto, no sé si lo habéis leído. De hecho, nos lo mandó un oyente, lo estoy buscando ahora mismo, porque lo iba a comentar la semana que viene, pero coméntalo si quieres, y también voy a decir el nombre del oyente que nos mandó la noticia, pues para que quede constancia de que nos la ha mandado. Comenta, David. Bueno, el caso es que John Carmack, ante la escasez de consolas PS5, Series X y también tarjetas gráficas, pues él comentó que una manera de evitar esa especulación y esa forma de pervertir el mercado y la oferta y la demanda es que las propias casas fabricantes de estos aparatos, ellas se encargasen de distribuir y de vender, vamos a decir, vender directamente su producto, ¿no? Con eso el control sería mucho más férreo y se evitarían estas situaciones, ¿no? Porque si a ti te vende X tarjetas gráficas un intermediario X, pues seguramente es mucho más fácil meter mano ahí y pervertir el mercado. Ahora bien, si te las vende directamente en Nvidia o a ti, ya es mucho más complicado ahí meter baza, ¿no? Creo que es una opción inteligente lo que ha dicho Carmack. ¿Qué pasa? Que entiendo que a nivel logístico, para estas compañías debe ser muy jodido empezar una distribución global de sus productos, ¿no? Sin ayudas de terceros. Bueno, quería añadir que el oyente que nos mandó esta noticia se llama Pablo Romero. Y bueno, nos comentaba justo lo que acabas de decir. De hecho, las palabras de Carmack decía: eliminar a los intermediarios debería resultar mejor para los consumidores finales. Yo a esto tengo que decir una cosa. La idea está, sin duda, es la mejor idea, ¿no? Para que ellos puedan tener el control sobre su producto. Pero por otro lado, es que estas compañías distribuyen a un nivel tan grande en todo el mundo que es por eso que tienen que subcontratar a distribuidoras, ¿no? Es lo que pasa también con el mercado editorial. La editorial no distribuye sus propios libros, sino que las distribuyen distribuidoras que se dedican solo a la distribución, transporte, etcétera, logística. Entonces, claro, aquí está la dificultad. La red es tan grande que si ahora Sony y Microsoft, por ejemplo, por decir dos marcas, pero también Nvidia o las que sean, si tuvieran que hacerse cargo de distribuir ellos en persona esos videojuegos, seguramente requeriría una inversión colosal. Y bueno, y un tiempo, claro, un tiempo de adaptación para poder conseguirlo. No obstante, Yo creo que es una idea viable a un medio largo plazo, a lo mejor, sí, ¿no? Si las compañías empiezan a valorar esa posibilidad. David. No, es eso, es lo que dice Jorge, y también lo que comenté yo, que eso no es tan sencillo porque tienes que invertir en canales de distribución, y eso cuesta mucha pasta, ¿eh? O sea, eso es un pastizal alucinante. Tienes que crear, pues, puntos de recogida de material, vehículos para transportarlo, empleados, eso es mucho dinero. Y luego la red de contactos, David. Claro. La red de contactos que tienen estas compañías para poder distribuir a todos los, tanto medianas como grandes superficies, ¿no? Exactamente. Y también te digo otra cosa, Jorge, eso está muy bien, pero hay una regla muy básica. Es que, es decir, estamos ante un problema en el cual hay mucha demanda, pero muy poca oferta. Mientras la oferta no se pueda nutrir como toca, el problema seguirá ahí realmente, ¿eh? Lo que pasa es que hay escasez de productos y mucha demanda. Entonces, aunque tú hagas una distribución más equitativa y más férrea y más segura, eso tampoco te garantiza que vayas a conseguir nada a corto plazo. Y en el tema de las gráficas y demás, hay problemas a mayores, que está la cuestión de los ensambladores, porque al fin y al cabo los ensambladores reciben, pues, los chips y ellos los montan con sus propios disipadores y tal. Y aquí cada ensamblador tiene su propia política de ventas. Veíamos hace no mucho a Zotac, pues básicamente casi promocionando la minería de criptomonedas, ¿no? O sea que, en general, es muy difícil de controlar. Y luego está la otra cuestión, que es una política que están aplicando tanto AMD como Nvidia, que es capar el hash rate de las tarjetas gráficas nuevas que vayan a vender. El hash rate, para que os hagáis la idea, pues es, podríamos decir que es un valor, una forma de medir que tenemos, una especie de valor para evaluar la eficiencia de las tarjetas gráficas con respecto a la minería de criptomonedas. Entonces, lo que han hecho es reducir esa capacidad que tienen las tarjetas gráficas. Cuando la tarjeta detecta que se está minando, pues reduce su potencia, ¿no?, para que sea menos óptima la minería. Pero ya os digo que son pequeños parches que se van poniendo, que no creo que solucionen el problema. David. Es que eso, Víctor, para evitar esa movida, tendrían que ser en Nvidia y Ati los que ensamblaran las gráficas. Sí, claro. Tendrían, claro, que ser ellos. Y eso ya es otro gasto más a mayores. O sea, logística y encima, no, tengo que ser yo el que haga todo el proceso de fabricación. Correcto. Una puta, es que eso es inviable. Muy complicado. Es inviable. Bueno, vamos con más noticias. Esta nos la manda Spartex. Bueno, comentar una cosa antes de seguir. Sé que muchos me mandasteis noticias esta temporada, muchos mandasteis noticias durante las vacaciones, ¿no?, del Complejo Aranda. Entonces estoy procurando traer noticias actuales de las que me van llegando semana a semana y también coger alguna de semanas anteriores, ¿no? Es por eso que esta noticia que nos mandaba Pablo sobre John Carmack, pues todavía no le había tocado el turno, ¿no? Pero bueno. Simplemente sabed que no suelo contestar los emails, sino que directamente ya lo traigo al programa, pero bueno, si no os contesto, aunque no os conteste, sí que las estoy recibiendo, vaya. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de una noticia que nos manda Spartes, que nos dice: hola Jor, soy Spartes y te mando notición por partida doble. Ya que Víctor y tú estáis tan a tope con el tema del coleccionismo retro, imagino que os interesarán las consolas análogue. Pues bien, acaban de anunciar que van a lanzar una nueva remesa de la Pocket, y además con un sistema anti-bots para evitar la compra masiva y que luego acaben a 600 pavos en páginas de compra-venta, ya que la especulación es el principal enemigo de esta compañía. Por otro lado, también han anunciado que en los meses de marzo y abril habrá una nueva remesa de Mega SG y Super NT, que llevan años agotadísimas. Estas son, respectivamente, una Mega Drive y una Super Nintendo que ejecutan los cartuchos de manera nativa a 1080p y 60fps. Gloria bendita para las teles de ahora. Nada más, os dejo las fuentes y que paséis buen fin de semana. Bueno, efectivamente, va a haber nueva remesa de pre-orders de la Retroid, perdón, de la Analog Pocket, pero todavía no ha salido, ¿vale? No hace falta que vayáis corriendo ahora a la página, si estáis escuchando esto, porque todavía no ha salido esa remesa, pero sí podéis darle al botoncito de que te avise cuando salga, porque es posible que, sin previo aviso, pues tengamos esa noticia. Yo, si tengo la oportunidad, pienso pillarme una. Y bueno, también tenéis esa Mega SG y Super NT, que hacía mucho que no las fabricaban y que van a volver a fabricarlas, así que es una oportunidad si os gusta el juego retro y queréis jugarlo a máxima calidad. La realidad es esta, esos productos son muy buenos. Son muy buenos. Calidad de construcción, son, bien diseñados, ejecutan los juegos con gran fidelidad, etcétera. Pero tienen ese problema del stock que comentábamos. La cuestión aquí está, a mí no me interesa ninguna, salvo si llegan a hacer una de Nintendo 64. Entonces sí que invertiría. Son caros, además, pero son buenos los productos que venden ellos. No sé, había leído una entrevista al tipo que lleva la empresa que sobre si hacer una Nintendo 64 de este tipo, ¿no? Y comentaba que es complejísimo, que no se ve haciéndola. Así que de momento me gozo en un pozo. Vaya por Dios. Bueno, en cualquier caso, lo dicho, echad un ojo por la web de Analogue, porque a lo mejor encontréis cosas interesantes, aunque como decimos, casi todo está agotado y especulado por terceros. Óscar. Sí, hablando de tema de Nintendo 64 y su emulación y tal, ya sabéis que es una consola... Esto no es emulación, ¿eh? Esto es... Ya, bueno. Es distinto. Es distinto, sí. Pero bueno, ya aprovecho el tema para hilar. Ya sabéis que hay juegos que tienen un montón de problemas para ejecutarse bien... Algunos tienen un montón de bugs gráficos, sobre todo. Si tiene un bug gráfico y desaparece una pared, pues no pasa nada. Desaparece una pared al fondo, sigues jugando si el resto está bien. Pero hay juegos que no se ejecutaban o que no se ejecuten ya. No son problemas a nivel de los emuladores de Sega Saturn, que eso ya es terrible. Pero joder... Cuando compramos la Retroid Pocket 2 me puse a trastear, sobre todo con ese emulador, que es el que más me interesaba, y conseguí que me funcionara un juego como el Indiana Jones and Infernal Machine, que era un juego que era jodidamente difícil de emular, y la Retroid Pocket, tocando en el emulador que tiene, el de base, tocando ciertos parámetros, vas probando hasta que das con la tecla, conseguí que me funcionara. Y la verdad es que me sorprendió mucho y me alegré un montón, porque es un juego que salió en Europa, pero nunca llegó a salir en España. Yo intenté pillarlo, pero bueno, en aquel momento no había pasta y la importación, no sé. A menos que tuvieras un contacto. Sí, claro. Y bueno, en fin, que conseguí ejecutarlo y me hizo muchísima ilusión. En aquel momento sí que tenía un contacto, que era mi hermana, pero vivía en Londres. De hecho, así conseguí el Battle for Naboo, que es otro juego que no salió en España, pero sí en Europa. Pero el Indiana Jones, incluso encontrarlo en aquel momento en Inglaterra, era jodido porque no había tantas unidades. Pero bueno, para quien esté interesado en el tema de la emulación, que sabe de sobra que esa plataforma es un poco tiquismiquis a la hora de ejecutarle todos los juegos bien, pues esa plataforma, la Retroid Pocket 2, es un sistema bastante amigable con el emulador de Nintendo 64. Para mí fue una alegría, la verdad. Lo pilla bastante bien, la verdad. Bueno, pues vamos con la última noticia, que esta nos la manda Paco Loga, y dice: buenas, gente. La semana pasada envié la noticia de la muerte de Anthem, que aunque no se leyó, sí que luego David la dio como un no-solz. Pues bien, os traigo otra muerte, y es la del juego de cartas de Valve, Artifact, que tras 2 años de lanzamiento, Valve tira la toalla y deja de trabajar en él, aunque mantendrá activas ambas versiones del juego. Con un pico de jugadores que ronda los 100 simultáneos, Valve ha puesto ambas versiones gratuitas y que juegue el que quiera. Ya desde su presentación, este juego no tenía pinta de durar mucho en el tiempo. Os dejo un enlace de YouTube donde se puede ver cómo sale el nombre del juego, la audiencia expectante, y cuando de pronto sale el subtítulo de A Dota Card Game, un juego de cartas sobre Dota, se oye un ¡ah! De decepción generalizado. Bueno, nos termina con una risa y nos dice un saludo a todos y nos manda los enlaces. A mí personalmente me gustan los juegos de cartas. Por ejemplo, Hearthstone me parece un juegazo. Lo hicieron de puta madre con ese juego. Me gustan. Pero es verdad que Artifact, pues, se metió una buena hostia. Y de hecho, fijaos que este juego tenía muchos ingredientes para ser un éxito. Tenían al creador de Magic, en las cartas Magic, entre, pues eso, entre los desarrolladores, ¿no? Como asesor o asesor del proyecto. Y sin embargo, pues el juego no funcionó. La compañía lo intentó hicieron un reset. El juego salió en 2018, en noviembre creo, y en marzo de 2019 dijeron, no, hay que resetear, señores. Volvieron para atrás, recogieron cable y lo intentaron otra vez. Lo intentaron replantear, pero pues al ver que no funciona y que no le ven una solución a este juego, pues han decidido dejarlo, al igual que ha pasado pues con el tema de Anthem, ¿no? Bueno, yo creo que a veces pasa, en el mundo de los videojuegos a veces pasa que, oye, pues un proyecto no sale bien y se cancela. Y esto pasa más de lo que pensáis. Otra cosa es que lo sepamos, o sea, que nos salga la información, ¿no? Con estos juegos online, obviamente, suele ser en abierto, ¿no? Lo vemos cuando una compañía lo cancela. Pero hay muchos videojuegos, de tanto juegos pequeños como grandes, de un jugador, que nunca llegan a ver la luz, incluso después de años de desarrollo, porque de repente se dan cuenta de que están en vía muerta y mejor no invertir más dinero en esto, ¿no? Y bueno, es una pena, pero de estas cosas es de lo que aprenden las compañías para mejorar en sus siguientes títulos. ¿David? Valve no puede fracasar. Hay que salvar ese juego. No puede fracasar. Eso no es posible. No es posible. Eso es que la gente no lo ha entendido. No es culpa de Valve. Exactamente. Lo están jugando mal. Lo están jugando mal. Están jugando mal, no lo entienden. Es imposible que Valve fracase. No me lo creo. Bueno, a mí me recuerda un poco al tema de Blizzard con este juego que no llegaron a sacar. ¿Cómo se llamaba? StarCraft Ghost. Bueno, es que... ese Titan. También, sí. StarCraft Ghost, sí, también. O sea... No lo llegaron a sacar, pero lo anunciaron y bueno, y hubo hasta merchandising y promo de todo y no llegó a salir. Bueno, pero eso es diferente, porque es un proyecto que al final decidieron no lanzarlo. No es un fracaso, ellos se dieron cuenta de que no era viable. Creo que es distinto. Sí. Lo que sí es verdad es que luego Blizzard, que esto es una cosa que hacen muchas compañías, pues las cosas que son buenas, las buenas ideas de estos proyectos cancelados, luego las reutilizan. Esto también lo hace Nintendo, ¿eh? Reutilizan muchas ideas de proyectos cancelados o de proyectos en los que no les da tiempo a meter esa idea o no lo ven claro y lo utilizan en otro. Esto ha pasado en la saga Mario y Zelda muchísimas veces, ¿no? Entonces, bueno, como decía, es una manera de aprender también cuando no te jode la empresa, claro. Porque un proyecto muy grande te puede llevar a la quiebra, ¿no? Pero bueno, hay que ver el objetivo. Sí. Nintendo no solo lo hace con software, también lo hace con hardware. El mando de Wii era originalmente un mando de GameCube que iba a salir para aquella consola para no sé qué juegos. Igual el Wii Sports, por ejemplo. ¿Quién ahora siempre que tiene, empresas, Oscar? Sí, siempre se guardan ideas. No entendí nada, Gaspi. Repite, Gaspar. Que decía que... Como dice Oscar, Nintendo también lo hace con consola. A mí es una GameCube también en casa. Bueno, ya aparte de eso, vale, aparte del nivel de potencia de la consola, reciclar ideas en Nintendo yo creo que es, no sé, como desayunar todos los días. Y en Nintendo y en otras empresas. Pero es que eso me parece inteligente, joder. Si es que si tienes algo que al final no has explotado, pero que tiene potencia. Sí, a ver. Coño, pero no lo digo para mal, todo lo contrario. No lo digo. Esto lo hace mucho Sega también, lo hizo mucho toda su historia. Esto de reutilizar ideas años después, totalmente random y tal. Sí, y de tener ideas de puta mierda, sobre todo Sega América. Bueno, pero iba a decir con yo. Ellos. Pero, otra, problema de Sega, pero otras ideas muy buenas también. No, está claro. Tuvo ideas muy buenas, pero demasiado continuadas en el tiempo. Se pisoteaban unas a otras. Nah, me parece. Coño, me parece puta mierda. De hecho. Creo que eso viene a confirmar por qué Wii es tan parecida a GameCube, ¿no? O sea, parece que Nintendo vio filón ahí y vamos, aceptaron de plenísimo. Sega en el caso de Mega Drive tuvo como tres ideas más o menos malas en el mismo año y al final, si querías tenerlo todo, tenías que dejarte ahí el sueldo de 6 meses. Bueno, a ver, creo que el problema de Sega fue que 32X, Mega CD y Saturn... fueron quizás proyectos demasiado cercanos entre sí. Pero 32X me parece un add-on muy bueno, por ejemplo. Me parece muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? La comunicación, falta de comunicación entre Sega América y sea Japón, mató un poquito a Sega. Pero a sí, ver, es que se hacía la competencia directamente. Eso. No, claro. El 32X tenía su razón de ser más o menos, ¿vale? Pero ¿para qué trabajas en un Mega CD cuando tienes a Sega Saturn ya como proyecto para el futuro? No tuvo sentido nada, pero ningún sentido el Mega CD. ¿Para qué? ¿Qué cojones estáis haciendo? Se buscaba alargar la vida. A ver, tampoco tiene sentido el 32X. Ya se estaba trabajando en Saturn en Japón. Bueno, a ver. Bueno, pero a ver, yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo, Mega Drive fue una consola muy exitosa. Tú piensas, joder, mucha peña tiene en su casa la Mega Drive, vamos a venderles un addon que mejora la experiencia. Claro. Mira, a mí me parece cojonuda. Claro, es como... O sea que, bueno, Es la versión pro de las consolas actuales, aquel 32X. Mm. Bueno, sí, pero bueno, un capítulo. Llegaron a decir que 32X y Mega CD juntos era como tener la Saturn en casa. O sea, no te haces competencia. No. O sea, es que no tiene sentido ninguno. No era como tener la Saturn, ¿eh? No, yo ya digo, el Mega CD fue un atraso total. A ver, estaban pisando continuamente. Sí, ahí tenía muchos problemas internos Sega en aquella época. Fue una mala época. Y bueno. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar en esta sección no tenéis más que mandarnos una noticia a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com con un comentario de vuestra propia cosecha y, por supuesto, la fuente de la noticia para que podamos pues comprobarla, podamos informarnos y también buscar más detalles por si la noticia tiene más cosas que investigar, ¿no? Ya sabéis que esta sección pues la montamos entre todos y muchas gracias a los que participáis semana a semana porque mirad pues qué... ¿Qué conversaciones más chulas salen de las noticias que precisamente nos mandáis vosotros? Bueno, dicho esto, nos vamos con la noticia de la semana. AMD lanzará la tecnología Fidelity FX Super Resolution en todas sus plataformas al mismo tiempo. Y esto puede parecer que es una noticia un poco incomprensible, pero es bastante importante, ¿vale? Es importante por lo siguiente. Bueno, el Fidelity FX es el equivalente al DLSS de NVIDIA. Ya sabéis, esta tecnología de suavizado de texturas y rescalado en altas resoluciones que tiene NVIDIA. Bueno, pues AMD ha sacado su propia tecnología y ha comentado que la van a lanzar al mismo tiempo en PC, PlayStation 5 y Xbox One S y X. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, resumiéndolo mucho, vamos a ver aumentado el rendimiento de estas máquinas en el tema de las resoluciones, ¿no? O sea, vamos a poder jugar a resoluciones altas con una calidad bastante alta también. Con este sistema, que yo os digo que es una especie de manera que tiene pues el software de trampear con los gráficos, ¿no? Bueno, además, lo que comentaban... es que esta tecnología va a estar disponible en todas las gráficas de ATI, o sea, todas las gráficas de la compañía. Bueno, de AMD, Jorge. ATI ya de no AMD, está. Perdón. Perdón, sí, AMD. Sí, también decía ATI antes. De todas las gráficas de AMD basadas en RDNA y RDNA 2. Es decir, si tenéis alguna gráfica actual... pues es muy posible que esta actualización también valga para vuestra gráfica, ¿no? Entonces vais a verle una mejora de rendimiento. La verdad es que es una muy buena noticia. Yo creo que merecía estar aquí en la noticia del día porque además pone a AMD otra vez en juego, ¿no? Contra NVIDIA, porque ya sabéis que la tecnología de NVIDIA hasta ahora iba por delante, al menos la tecnología de software. Ya sabemos que las gráficas de AMD pues están contando con más memoria porque además... bueno, construyen a menor tamaño. Y bueno, para complementar la noticia, simplemente comentaros que también han presentado la AMD Radeon RX 6700XT. Que va a salir en marzo, el 18 de marzo, a un precio de $479, que van a ser en euros, o sea, 500 pavos. Pero que es un tarjetón, ¿eh? Tarjetón, 12 GB de memoria. y viene a competir muy alto. Viene a competir con la 3700 RTX 3700 de Nvidia y está pensada para resoluciones de 1440p. Vale, es el foco. No piensa en el foco. Exacto. 4K. Bueno, sería 2K. A lo que voy. Con respecto a la tecnología esta de AMD. A ver, estaba cantado que iban a hacerlo. ¿Por qué? Porque Nvidia realmente el salto cualitativo que da gracias al DLSS es brutal. Y es una tecnología lo bastante importante como para hacer que ellos se quedaran atrás en el mercado. Entonces todo el mundo sabía que lo iban a hacer. Claro, la cuestión aquí es el interés que tiene esto es que las consolas de nueva generación se pueden beneficiar de esta característica. Y al beneficiarse pueden llegar esas resoluciones deseadas de 4K que todo el mundo quiere y el frame rate más alto, ¿no? Entonces, claro, es una super noticia si tenemos en cuenta las circunstancias actuales y los videojuegos que están por llegar. O sea que estupendo en ese aspecto. Lo que habrá que ver es qué pasa con PlayStation 5. Porque en el caso de PlayStation 5, la tecnología que utiliza, ese RDNA, no es exactamente el mismo que el 2.0 que sí utiliza Xbox Series. Entonces, habrá que ver, yo imagino que encontrarán una forma de implementarlo, o no sé exactamente cómo funcionará, pero digamos que PlayStation 5 tiene una especie de versión personalizada porque RDNA utiliza ciertas cuestiones también de Microsoft y todo eso, y en el caso de Sony no se utilizan librerías DirectX ni nada por el estilo, ¿no? No se sabe muy bien cómo va a funcionar en esto. Se está debatiendo en la red, pero nadie tiene un poco respuesta de esto, y de momento tampoco ha comentado nada de AMD. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede. Yo supongo que teniendo en cuenta que AMD fabrica para ambas compañías le estarán pidiendo esto. Supongo que tendrán una solución o cada una de estas empresas, ¿no? Pero bueno, queda ahí la especulación, ¿no? A ver qué pasa. Y poco más, no sé si alguien quiere comentar algo más de esto. Pues a mí me parece guay, la verdad. Me parece guay. Me parece como una forma de mostrar una calidad gráfica top sin haciendo trampas. O sea, realmente es cojonudo. Me parece una idea genial. Quizás sí. En el futuro se opte más por eso que por pura potencia bruta. Simplemente trampear y conseguir resultados igualmente buenos. Sí, porque esto es una inteligencia artificial que lo que hace es que evalúa cómo sería el juego que se está viendo si estuviera a 4K y 60 FPS, por ejemplo, ¿no? Entonces hace esa aproximación y le quita ese peso a la GPU. Claro, la cuestión aquí está en que en un principio lo que se comentaba que podría haber son problemas de latencia, ¿no? Latencia porque, claro, el tiempo que tarda en pensar esa inteligencia artificial y en procesar eso, ¿no? Pues se comentaba que podría ser más que simplemente lanzando potencia bruta a una tarjeta gráfica, ¿no? Y tal. Pero bueno, ya digo, estas son cosas que la gente que utiliza DLSS, yo por ahora no he visto que suponga ningún problema. Habrá que ver esta tecnología de AMD, porque también es verdad que AMD, DLSS es algo patentado por Nvidia. AMD habrá tenido que llegar a la misma conclusión por otro camino, supongo. O sea que no sé, pero vivimos en una época interesante en ese aspecto y que se abren muchas posibilidades. La verdad es esa. David. Yo recuerdo, lo que pasa es que no sé si era de Nvidia o ATI en aquel momento, que era una tecnología que se llamaba Quincux y que lo permitía era un anti-aliasing, pues de cierta calidad, vamos a decir, pero con la contraprestación negativa de difuminar bastante la imagen, ¿no? Con menos recursos. Sin dientes de sierra, pero a costa de difuminar la imagen. Lo recuerdo porque esa técnica se utilizaba en Play 3 en aquella época, ¿no? Y fue, era un poco lo de ahora, es decir, era un recurso pues generoso en el sentido de que permitía no gastar muchos recursos y la calidad de imagen pues era más o menos potable. ¿Qué pasa? Que en resoluciones muy altas o en ciertas circunstancias la imagen se difuminaba demasiado, ¿no? Tenía un efecto un poco feillo. Pero, quiero decir, me parece inteligente estas propuestas, ¿no? Buscar algo, una alternativa que no exija demasiado y que ofrezca una calidad de imagen pues muy buena, ¿no? O sea, me parece súper inteligente, vamos. Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, hasta aquí las noticias, ¿verdad, Jorge? Hasta aquí. Vamos a irnos, señor Oscar, nuestro forense. Vamos a irnos al foro, a complejolanda.foroes.org, donde han estado comentando durante el programa y por este programa de hoy. Cuéntanos, Oscar, ¿qué nos dice la gente? Bueno, no están muy trabajadores, ¿eh? Que hay dos mensajes y uno es dos palabras y una foto. El foro se muere, Oscar. Te vas a quedar sin trabajo, Oscar. No, porque habrá que buscar alternativas. No sé cómo hacerlo, pero... Ahora es el forense de Discord, Oscar. Sí. No, de hecho, prácticamente estoy todo el tiempo en Discord. El foro lo tengo ahí aparcado. Bueno, vamos a ver. Celera dice Juan y Medium. Y pone una imagen de Medium con el careto de Juan y Medio ahí puesto. Está bien. Es graciosa. Brutal Bomi dice: buenas y espirituales noches. De este juego he leído cosas buenas y cosas malas. Lo tengo en mis deseados desde que lo descubrí, así que, bueno, así caerá tarde o temprano. Por lo pronto me interesa mucho lo que puedan contar de él. Sobre el debate, pues también pinta interesante y con variedad de puntos de vista, así que muy interesado en él también. El programa tiene pintaza como siempre, así que a por él, buen programa para todos. Y esto es lo que hay en el foro. Bueno, pues vamos a irnos con... Nada, si hago un llamamiento y la gente me da trabajo o tengo que echar currículums para leer Discord y cosas de esas. A ver, gente, porque Oscar pueda seguir manteniendo su puesto de trabajo, por favor, salvemos el foro. Vale, salvemos el foro. Llamamiento para que en el próximo programa la gente se active, ponga un post en el foro, se anime la cosa. Vale. Ahí lo dejamos. Yo propongo recortarle el sueldo a Oscar y listo. No, en el fondo yo los entiendo. El foro es un coñazo, pero a mí me gusta porque soy viejuno. Y en los tiempos viejunos el foro, bueno, los Joder. Foros se usaban mucho. Era tremendo, qué grandes épocas con los foros. Sí. Y ahora me da un puto asco, ¿verdad? Pero está muy bien. Sí. Los foros ahora se han convertido en comentarios de noticias de páginas web. Bueno, vamos a continuar con un poco una pausa musical y volvemos enseguida con Solz y No Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Y seguís aquí en el Complejo Lando, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar todos los viernes en directo a través de nuestro canal de Twitch, el Complejo Lando Todo Junto, y por supuesto en formato podcast lo podéis hacer también en iVoox, en iTunes y también en Spotify. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Lando para Twitter, el Complejo Lando para Facebook, el Complejo Lando para Xbox, para PlayStation Network ya no, porque... Sony se va a cargar las comunidades, así que lo sentimos. Por otra parte, estamos en Steam, el Complejo Lando. Y, por supuesto, también podéis encontrarnos en Discord. Siempre tenemos un enlace, el primer enlace de Twitter de Complejo Lando, el primer tweet fijado. Tenéis una invitación perpetua para que podáis entrar en nuestro Discord. También lo tenéis aquí en Twitch, en más información, en la parte de acerca de nosotros. Pues tenéis un enlace para entrar en la comunidad de Discord, que sabemos utilizar... muy activamente durante los programas. Lo utilizamos más que el propio chat de Twitch, porque bueno, ahí hay mucha más interacción, no sé, la cosa funciona mejor, la gente se pasa imágenes, hay memes, lo pasamos guay. Así que voy a dar el repaso a la gente que está conectada en este momento con el prefijo Medium. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos al señor Luja. Tenemos a Medium No es Silent Hill Bono. Medium, su notísima aguanta. También tenemos a Elba Zurita versus Lola Mento. Tenemos también a Frankieki, Víctor el Motivador, actriz Buin COVID en abril. Tenemos a Angry Víctor, nick de rigurosísima actualidad. Tenemos a Bonoroto, ¿por qué no me tocas? Brutal Vomit Javier Ayudavid, a ver, por alusiones y tal, hacemos ahí un bueno, noto porque no me tocas. No sé, ¿tienes algo que decir al respecto? David, muteado. No iba a decir que no sé qué quiere que le toque, pero según lo que sea, no puedo ofrecerme. Estoy casado. David está comprometido. Es claro, lo que hay. Te puedo tocar, no sé. Te hace una caricia cariñosa, poco más. Lo que pasa, David, es que no puedes decirlo. Eres como a Esteas de Rock. Si lo dices, tu caché bajará entre los fans. Sí, lo sé. Pero los hombres casados suelen ser como esa fruta prohibida. Efectivamente. Entiendo esa atracción. Eso está bien. Tenemos también a Brutal Vomit, Caviar Beluga, el de la foto con Gaspar. Eurotrack Simulator 2 Siberia SOTY 2021, indiscutiblemente. El otro día, Oscar, pusieron que era la C15, ¿no? De carretera de Coruña. Una imagen por ahí que ya anda rulando. Brutal. AC14. Brutal, Oscar. Oscar, el mejor juego que vamos a jugar en nuestra puta vida. Seguro. Hombre, si estuviera la ciudad hecha de puta madre, seguramente. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos cómo son las ciudades. Sí, hombre, pero si está por lo menos un 2% de la ciudad, a mí me llega. Bueno, tenemos también a Lado, Nosguillo, Pitch Ninfómana, Pollo y... tenemos a The Mierdium. Joder, madre mía. Señor David, soy Cirosol. Bueno, hoy traigo poquillas cosas. La gente ha estado especialmente vaga hoy, ¿eh? Estáis fallando, falláis en el foro, falláis en... le falláis a Valve, ¿qué cojones pasa? Esto no puede ser. Pero bueno, hay cosillas, ¿vale? Hay una cosilla que teníamos pendiente de la semana pasada y luego he traído un solve muy particular que me ha parecido la puta hostia, además completamente inesperado, pero a veces la vida te sorprende, ¿vale? Y en tiempos de pandemia es también recibir alegrías. Pero primero pasamos al audio, Víctor, si lo tienes disponible por sí, ahí. Muy bien, vamos con el audio. Sí. Es un audio que nos envía Hardlock Arcadia. Vamos con ello. Eso es. David y resto del complejo. Vamos a ver, hoy te traigo un sol. Bueno, otra vez no sabemos si esto es un sol o un no sol. Es en referencia a Sony, a Jim Ryan, que ha dicho que el juego de zombies Days Gone, que sale para PC, ¿vale? Igual que hicieron con Horizon Zero Dawn, y que tienen pinta de que a lo largo de 2021 algún juego más exclusivo de PlayStation va a salir también para PC. A ver, Jim Ryan. Yo te voy a explicar, Jim Ryan, por qué esto es un no sol, que no te enteras. Vamos a ver, Jim Ryan, ¿tú has estado últimamente en alguna reunión de mercadotecnia de Sony? Pues tiene pinta de que no, porque a ver si te enteras. Days Gone es un juego que ha estado a $19.95 durante meses y meses y meses, que todo el mundo que tiene una Play 4 lo ha jugado ya. Encima, Jim Ryan lo han metido en el PlayStation Plus de Play 5, que si tienes Play 5 y PlayStation Plus ya tienes el juego incluido. Entonces, ¿tú de verdad te crees que vas a rascar alguna venta en PC del Days Gone? ¿Tú de verdad te crees que ahora te vas a forrar y vas a financiar la segunda parte del Days Gone 2 con lo que rasques en PC? No. No, hijo mío, no. Y te voy a explicar por qué. Lo que tú crees que es un sol, que es vender el Days Gone para PC, que tú te estás creyendo ahora que es un sol, te voy a explicar por qué es un no sol. Lo que estás haciendo con esto es alejar de tu ecosistema PlayStation a tus fieles usuarios, que son los que han hecho que tú estés ahí trabajando y hayan podido sacar una Play 1, 2, 3, 4, 5 y dos consolas portátiles también. Si algo funciona allí en Ryan, no lo toques. Te voy a explicar lo que es el ecosistema PlayStation. El ecosistema PlayStation es lo siguiente. Tú, en el Burger King, la Whopper no se la vendes a McDonald's. Y tú, McDonald's, el Big Mac, no se lo vendes a Burger King. Te explico por qué. Tú vas al McDonald's a comprarte un Big Mac. Y ya que estás en el McDonald's, pues te compras un Sundae, te compras un McFlurry, te compras unos McNuggets, ¿vale? Entiéndelo. Ese es tu sistema PlayStation, tu ecosistema PlayStation. Tú te compras la consola PlayStation buscando los juegos exclusivos, y ya que estás aquí, ahí te suscribes al PlayStation Plus, te suscribes al PlayStation Now, te compras una tarjetica de 20 euros para comprar pavos para el Fortnite, te alquilas una película. Tu dinero cae dentro del ecosistema PlayStation, ¿comprendes? Si tú desvías y derivas usuarios de PlayStation al PC, que tengan la brillante idea y digan, hostia, pues a lo mejor ya no me merece tanto comprarme una PlayStation, porque al final la trayectoria de Sony es que me saquen los juegazos exclusivos que antes no podía disfrutar de ninguna otra manera en PC. Te estás alejando a la gente de tu ecosistema. Lo que estás haciendo es darle el dinero a Steam, a Epic Games, a GOG, a otro tipo de plataformas de PC. Tú no vas a rascar nada. No vas a rascar nada. ¿No te das cuenta de que por migajas, que es lo que vas a sacar con el Horizon Zero Dawn, o lo que vas a sacar con el Days Gone, o si se te ocurre sacar el God of War, por ejemplo, o el Ratchet, o el Bloodborne, o cualquier otro? ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo es pegarle la patada a tus usuarios más fieles, que van a dejar de comprarte, van a dejar de generarte unos dineros ahí en tu plataforma? Chiquillo, ¿no ves que tienes más que perder que ganar? ¿No te das cuenta de que si alejas a la gente de tu consola, no van a suscribirse a tus servicios, y tus servicios son los que te dan pasta? Aprende de Nintendo, otra compañía japonesa. ¿Tú ves que Nintendo saque Mario, Zelda, Pokémon, Kirby, Donkey Kong, que lo saque para PC? No, hijo mío, no, porque lo que tiene Nintendo es imagen de marca, franquicias potentes, personalidad, que es una cosa que tú llevas teniendo desde hace 25 años en tu compañía PlayStation, desde que salió la PlayStation 1. Estás perdiendo la imagen de marca, te la vas a cargar, chiquillo. Tú quieres ser el nuevo, te estás juntando con Don Matrix tú. Si a Don Matrix ya no lo llaman ni para jugar a Fortnite, deja las malas compañías. Jim Ryan, la vas a cagar, pero fue del todo. Si está muy bien que la gente pueda jugar a tu juego de PlayStation en PC, está muy bien, pero yo te aviso, te vas a cargar el ecosistema de la compañía. No te fijes en Microsoft, fíjate en Nintendo. Yo, si quieres, te doy el teléfono de Gaspar o de Oscar, y ellos te dan una lección maestra de mercadotecnia, y te van a explicar por qué es un error alejar la gente del ecosistema PlayStation y acercarla al mundo del PC. Tú deja al gordo, que el gordo ya domina el PC, Gabe Newell, y además bastante problemas tiene ya el gordo con Epic Game, que se está subiendo poco a poco Epic Game a la parra. Hazme caso, déjate de tonterías. Aunque te cueste 4 duros pulsarle un botón y sacar tu juego de PlayStation en PC, déjate de tonterías, céntrate en PlayStation, que la vas a cagar, Jim Ryan. Así que para mí eres un no sol, díselo a David. díselo, Jim Ryan, eres un osol, céntrate en tu consola, dejas del PC, ¿vale? Un besico, Complejo Holanda, adiós. Esperad un momento, chicos, que me llaman a la puerta. ¡Hombre, Jim Ryan! ¡Cuánto tiempo sin verte, muchacho! ¡Pasa, pasa! ¿Qué es una cerveza? Oye, muy buena idea lo de sacar tus juegos de PlayStation en PC, ¿eh? ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Vamos a jugar un ratico al God of War! Señor David. Jim Ryan, tonto. No, a ver... Yo tengo otra opinión. Un dato más objetivo, quizás. Play 4 va a cumplir, creo que 8 años, ¿no? Sí, 8 años va a cumplir Play 4. 7, 8 años, sí. Sí, 7, 8 años. Este año cumple 8 años en noviembre, aún quedan unos mesecillos. En todo ese tiempo se han lanzado dos juegos exclusivos en PC. De toda la montaña de exclusivos que tiene, que son Horizon Zero Dawn y efectivamente Days Gone, que se lanzará próximamente. No creo que sea algo tan malo o preocupante. Entiendo lo que quiero decir, entiendo además que es verdad que la gran baza de Sony son sus exclusivos, porque lo es, y es su gran baza, no de ahora, sino desde hace muchos años. Pero no creo que esa forma de concebir sus consolas corra peligro, ¿no? Hombre, si me dijeses que el próximo God of War se lanza simultáneamente en PS5 y en PC, como hace Microsoft, pues a lo mejor mi opinión sería diferente, ¿no? Sí que te diría que me parece, pues a lo mejor algo más arriesgado, algo que pondría más en duda su estrategia de mercado, desde siempre, ¿no? Así que yo no creo que sea motivo para alarmarse, ni mucho menos. Y vamos a ver, Days Gone salió hace casi 2 años, está más que amortizado, que lo saquen en PC. Pues vamos, a mí me parece genial, incluso para la gente que no lo haya probado. No veo nada malo en ello. No me parece equiparable a Microsoft. Microsoft ya ha creado un ecosistema Xbox que integra consolas y PC, y esa es su forma de verlo y su forma de concebirlo. Y además todo lo que subyace es esa especie de monstruo que es Game Pass, ¿no? Ese servicio cojonudísimo que por dinero, poco dinero, bueno, poco dinero según cómo se mire, tienes un montón de juegos a tu disposición, se trata de intentar conseguir que más gente se adhiera a él, ¿no? Y la forma de hacerlo es ofreciendo juegos y ofreciendo juegos que se compartan en diferentes sistemas, ¿no? Es una estrategia diferente, pero vamos, insisto, la idea primordial no lo veo ni preocupante ni malo, y es más, puede que la estrategia de Sony sea la inversa, que con lanzando ciertos juegos en PC intenten captar a ese público de PC y que se anime a jugar a sistemas PlayStation, ¿no? En el sentido de, mirad qué exclusivos tenemos y que podéis jugar aquí. Quizás vayan por ahí los tiros, pero vamos, no me parece ni preocupante ni malo, al contrario, me parece incluso bueno para la gente que, por lo que sea, no haya jugado ni Horizon ni Days Gone. Yo voy a comentar que yo también me desmarco bastante de lo que comenta nuestro compañero Harlock Arcadia, en el sentido de que, a ver, tienen un precedente que es Horizon Zero Dawn, lo sacaron en PC, fue un éxito brutal, estuvo en top ventas en Steam durante varias semanas y la verdad es que el juego vendió muy bien. Y el tema es que estos juegos, si Sony lo está vendiendo en PC, es porque ellos, en los estudios que ellos hacen a nivel interno, entienden que no supone una competencia lanzar juegos en PC con respecto a que esos juegos potencialmente serían nuevos usuarios de consola. Es decir, los usuarios de PC y de consola, lo que nos está quedando claro a lo largo de estos últimos años, y es en vistas a lo que está haciendo tanto Microsoft como Sony, es que no están compitiendo con los usuarios de consola. Los de PC no compiten con los de consola, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí me parece lo más lógico del mundo decir, oye, pasa un tiempo, este juego ya lo hemos amortizado, vamos a sacarlo en PC y le sacamos más réditos. Es más, incluso me atrevería a pensar que tal vez en PC, con este juego, dependiendo de cómo lo lancen, acaben recaudando más pasta que en consola, dado que no tienen ni distribución física ni nada por el estilo. Y ojo, porque esto no es descabellado, ¿eh? Si evaluamos ventas como las de Horizon Zero Dawn y etcétera, el PC ahora mismo es, en cuanto a distribución de juegos, la plataforma de todas las plataformas que hay, me refiero, que sin contar el móvil, la que más pasta hace con diferencia. Entonces, no es raro que las compañías quieran meterse aquí. No es un mercado que esté compitiendo con el de las consolas, sino que funciona como algo aparte. Y le puede sacar pasta a un juego que ya está más que sobao y amortizado. Me parece muy buena idea, sinceramente. Yo creo que es un paso lógico lo que están haciendo. Jorge, adelante. A ver, vale. Bueno, yo iba un poco en la línea de vuestros comentarios, ¿no? En el sentido de que, tal como yo lo veo, y también por los testimonios de muchos expertos en la materia, realmente el PC actualmente no está compitiendo con las consolas. Se ha demostrado que es un segmento aparte. Pese a que los juegos sean iguales y tal, realmente los usuarios de PC tradicionales no se compran consolas. A veces se da el caso, pero no. Y los usuarios de consola tradicionales no suelen tirar del PC. Y esto yo no estoy hablando de... No estoy hablando de, a lo mejor, de que ningún usuario de consola o ningún usuario de PC se compre el otro, sino que hablo de términos generales, ¿vale? De términos generales y de estadísticas generales. Los porcentajes son muy mínimos. En cualquier caso, tenemos por una parte eso. Por otra parte, tenemos que estos juegos están amortizados, han salido y son juegos que ya están pasados, o sea, ya han pasado años desde que se lanzaron. Recordemos que los videojuegos, cuando más venden, es en su primer año de vida, ¿vale? Y yo os diría que incluso creo que esto va a ser habitual. O sea, juegos que veamos juegos de Sony que a los X años salen en PC. O sea, creo que es habitual porque Sony ha visto que a Microsoft le va bien vendiendo juegos exclusivos en PC, ¿no? Entonces, yo no veo nada de malo. Ni creo que los usuarios de Sony se vayan a pasar al PC, ni creo que los usuarios de PC se vayan a pasar a Sony, sino más bien que creo que es positivo para todos. O sea, y en ese sentido, yo creo que Sony acierta completamente. Vaya. O sea, es diversificar su mercado y hacerlo un poquito más grande. Y total, sus exclusivos los va a lanzar en su consola, los va a lanzar con su tiempo de exclusividad, y si lo quieres jugar cuando sale, lo vas a tener que jugar en su consola. O sea que al final siempre ganan ellos. O sea, es que no tiene nada de malo realmente. Gaspi. A ver, iba a comentar, a mí realmente cuando ha pasado un tiempo determinado, en este caso de Xbox, por ejemplo, ha pasado más de 2 años desde que se lanzó, ¿no? No me molesta especialmente. Es cierto que considero que los exclusivos conforman la personalidad de una consola, es mi opinión. Y es verdad que 4 está dando sus últimos coletazos a nivel de venta. Un año, 2 años, uno de grandes lanzamientos, ¿no? Pero sí que vería, por ejemplo, problemático si me anunciara un juego de Play 5 y al año versión de 0. Ahí sí creo que, yo espero que Sony no llegue a ese caso, ¿no? Porque ahí considero que se estaría haciendo la competencia a sí mismo. No me parecería muy, muy adecuado si su idea es seguir vendiendo la marca, la consola, vamos. Oscar. A ver, si esto se hace a cuenta gotas y con los juegos con mucho tiempo en el mercado, pues mira, no creo que sea problemático a la hora de vender su producto, que es la videoconsola en sí. Si esto con el tiempo, en el futuro, se transformara en sacamos los juegos en PlayStation 5, por ejemplo, y al año en PC, a mí me perderían como cliente para comprar su consola. En mi caso sería contraproducente para ellos. ¿Para qué quiero una PlayStation 5 si me voy a esperar un año y todos esos juegos van a acabar saliendo en PC? ¿Para qué cojones quiero esa consola? Para nada. Un mueble más, o sea, un mueble más. Un trasto más encima del mueble. Pues no, y además uno de ese tamaño, que manda cojones. Así que, viéndolo así, en plan, como está ahora, pues mira, bueno, es un juego que pasa a poder jugarse en PC. Tiempo hemos tenido para jugarlo en PlayStation 4, pues no pasa nada. Mientras sean juegos de manera anecdótica, pues Sony mantendrá a usuarios como yo comprando sus plataformas. Si esto pasar a ser más agresivo, como acabo de comentar, que todos sus juegos tarde o temprano acabarán en el PC, entonces yo no quiero una Play 5. ¿Para qué? Si puedo esperar, tengo un poco de paciencia y un montón de juegos que que jugar en esta vida, puedo esperar a que sus juegos exclusivos lleguen al PC y ya está. A mí me perderían como usuario de PlayStation 5 y gente como yo, pues habrá unas cuantas. Así que yo entiendo lo que quiere decir el oyente. Es un tema que hay que pensarse seriamente. Bueno, lo digo por parte de Sony, ¿cómo quieren efectuar esta estrategia de mercado? Que ciertos juegos que no sean los más gordos de mi plataforma, 2 años después los llevo al PC. Pues mira, no pasa nada, no creo que haya ningún tipo de agravio. Pero alguien lo comentó antes, hacerse un Microsoft, aunque no tan Microsoft, es decir, Microsoft te lo saca el mismo día para Xbox que para PC. Pero si Sony tira por ese estilo, yo creo que va a perder un montón de compradores de su consola. Porque antes aún, pero cada día la gente está más en la idea de cuantos menos trastos en casa, mejor. Y bueno, puede ser contraproducente. Pero yo, a ver, tendemos a pensar que aquí las compañías hacen la pasta con las consolas y con lo que hacen la pasta es con el software y con los royalties de las diferentes compañías que hacen juegos para ellos, ¿no? Claro, la cuestión aquí es, ellos ven una oportunidad de hacer más pasta. Y hay una tendencia, que eso es cierto lo que dice Oscar, que hay una tendencia hacia el mercado del PC. Eso es así, el mercado del PC está en continuo crecimiento y, como os decía antes, ya adelantado al de las consolas. Y la cuestión está en que yo lo que pienso es que ellos quieren estar ahí. Porque tal vez no lleguen a tiempo y es el momento de meterse ahora mismo. Entonces, hacerlo de forma discreta, poco a poco, vamos, es lo que puede suceder. Y esto no quiere decir que ellos no vayan a seguir haciendo pasta con las consolas. Por ahora, yo sinceramente no creo que suponga ningún peligro. Pero Sony, pase lo que pase, igual que le pasa a Microsoft, igual que etcétera, sigue haciendo mogollón de pasta. Porque cada juego vendido, ellos consiguen mucha pasta. Es decir, no olvidemos que ellos ponen, aunque lo pongan en Steam o donde sea, y Steam le tengas que pagar sus royalties y todo eso, la mayor parte del dinero se lo quedan ellos. Y es dinero que no tienen que invertir en ningún tipo de distribución, porque al fin y al cabo el juego no se va a vender en físico. Entonces, lo comido por lo servido. ¿David? Yo estoy con Oscar y con Gaspi. Si Sony quisiese volcarse de lleno en PC, lo haría. Lo haría como ha hecho Microsoft. Y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Es tan sencillo como coger y decir, todos nuestros exclusivos, también para PC. Venga, empezad. Y se haría. No me parece equiparable a la situación de Microsoft, por una razón muy sencilla, por lo que dije antes, porque está el Game Pass ahí. Sony no tiene un Game Pass y no tiene intención de crear un Game Pass. No tiene intención de crear una librería de juegos accesible por una cuota mensual, al menos de momento. Entonces, no es equiparable, ¿vale? Microsoft ahora gira en torno a la figura del Game Pass como su principal baluarte y simplemente te hace falta un PC, una Xbox para poder disfrutarlo. Y aparte de ahí, pues, además, la transición fue muy repentina, quiere decir. Hubo polémica en su momento, esa polémica al final se diluyó y a día de hoy pues todos los jugadores asumimos que Xbox es una plataforma global que engloba varios sistemas, ¿no? Y la transición fue muy, muy rápida, no fue tampoco tan suavizada. Entonces, si Sony quisiese volcarse en el mercado de PC, lo haría. Lo haría de lleno, vamos, y sin ningún tipo de cortapisas. ¿Para qué te vas a quedar en entre medias, no? Hazlo y ya está. Con lo cual, insisto, creo que la estrategia de ir poco a poco con ciertos juegos, porque hay juegos que no se han lanzado en PC y ya tienen su tiempecito, ¿eh? Por ejemplo, yo que sé, los Uncharted, por poner un ejemplo, ninguno se ha lanzado en PC. The Last of Us original, que tuvo una versión masterizada en PS4, tampoco se ha lanzado en PC. Y sería un ejemplo perfecto, un juego que ya tiene un montón de años y que se lanza en PC. Y a nadie se ofendería, en absoluto. Y sin embargo no se ha hecho. Son juegos muy puntuales, juegos que están ya amortizados y además es una selección muy extraña, insisto, porque tienen catálogo de sobra para tirar. Entonces, yo no logro dilucidar de verdad cuál es su intención. Evidentemente sacar pasta, eso es evidente. Pero tiene que haber algo más ahí y no logro interpretar que puede ser. ¿Puede ser acercar PlayStation al PC? Sí, o a la inversa, acercar jugadores de PC a PlayStation. Es que también puede ser eso. Y decir, mirad nuestros juegos, mirad lo que tenemos, y sabed que en esta plataforma los disfrutaréis desde el día 1. ¿Vale? No sé. La verdad es que me parece muy, muy, muy extraño. En el caso de Microsoft lo entiendo perfectamente por su estrategia, y lo veo hasta lógico. En el caso de PlayStation o de Sony, la verdad es que me cuesta entenderlo un poquito. ¿Cuál es la finalidad última? Bueno, yo lo veo bastante claro. Es maximizar beneficios. Son juegos que ya están amortizados, los sacamos en otra plataforma y seguimos vendiéndolos. Y es que no estamos haciéndonos la competencia, porque en nuestro sistema ya hemos vendido lo que teníamos que vender. Es decir, el poco más vamos a rascar de esos juegos en nuestro sistema. Pero o sea, entonces, es maximizar pero... beneficios y es, ojo, y es ir metiendo el pie en PC por si la tendencia de mercado fuera a ser el PC, pues que no te pille en pelotas. No es tan sencillo como decir, bueno, pues me paso al PC. Entonces, si los juegos salieran, en el caso de PlayStation, de manera simultánea en PlayStation y en PC, ahí sí que sería problemático. Y sería problemático porque tú no tienes el ecosistema que tiene Microsoft en PC. Es decir, Microsoft, además vende sistema operativo, Microsoft es una corporación, vende todo tipo de software. Entonces, Microsoft siempre sale a ganar, en el sentido de que son todos sus clientes. Sony no tiene un sistema operativo, no tiene servicios en PC que no tengan que ver con videojuegos, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que antes que meterse de lleno para hacerse una autocompetencia, lo que hacen es ir metiendo el pie con juegos que ya están amortizados y decir, bueno, a ver qué tal funciona. Y también a ver qué tal funciona de cara a sus propios consumidores, si se adaptan bien a ese cambio, si lo aceptan. Pero, ¿no? Jorge, entonces, son juegos que ya están amortizados, pero tú estás creando una duda en los usuarios. Pero ¿qué pasa si en el futuro más juegos de Sony llegan a PC? ¿Qué pasa si todos los juegos de Sony llegan a PC? Ya, pero fíjate, acabas generando de gente que esté interesada en comprarse una PlayStation 5 o no. Comprendo lo que dices, pero fíjate que los juegos que han lanzado lo han hecho a cuentagotas. Y de momento. Han sido juegos muy concretos. Han sido juegos muy concretos. Y además con un tiempo desde su lanzamiento original al lanzamiento en PC súper amplio. Es decir, tú como jugador puedes pensar, tú que piensas a medio plazo, puedes pensar, hostia, pues no sé qué hacer. Pero el jugador que quiere jugar sin rayarse a las cosas cuando salen o poco después de salir, porque es la tendencia, porque es lo que mola estar ahí, pues dice, coño, yo no me voy a esperar 2 o 3 años a que me saquen el juego en PC. Habrá jugadores que sí, pero la mayoría de los usuarios se compran las cosas el año en que salen. La mayoría. Sí, pero, o sea, pero yo sigo con lo mismo. Ya es una duda que generas. Por ejemplo, recordar cuando Microsoft inició este paso, que la bala de Halo se la dejaba siempre en el tintero. Al final, Halo ha salido en PC y además es que ha salido en plataformas que no son de Microsoft, como la de Steam. Ya no tiene esa saga única, esa saga que hacía que mucha gente se comprara su consola. Ya no la tiene. Pero Oscar, la consola sigue vendiendo muy bien. ¿No crees, Oscar? Bueno, en comparación con la competencia, no. Si precisamente esta semana salieron datos de ventas de los últimos meses y es un 4-1 entre PS5 y series. Pero, Óscar, no te vayas a la actual generación, vete a la anterior. PS4 ha barrido ventas a Warp. Peor aún. No, pero fíjate, ahora que no, pero vamos a ver, tampoco fue toda la generación lo que decía antes Oscar, ¿no? Hay ciertos juegos que se iban guardando en la recámara y tal. Se los iban guardando, no se acaban todavía. Pero ¿no te parece que Oscar, si han hecho eso, ¿no crees que lo han hecho precisamente porque les da mejor resultado que haberse guardado juegos en la recámara? Es decir, si han hecho ese cambio, ¿no crees que lo han hecho precisamente para ir a mejor? Para obtener más réditos de eso. Aquí hay que pensar Entonces, Víctor, tú lo que estás diciendo es que Microsoft le fue mal, sí, entre comillas, y con esta estrategia le va a ir mejor. Y por eso lo optaron por ella. Yo creo que a Microsoft no le fue todo bien que querían. Y dijeron, no, vamos con todo vale, entonces, y tal. O eso. Entonces, o que Sony, ¿por qué hace lo que hace si realmente lo que hace le va de puta madre? Pues mira, sacaron el Horizon Zero Dawn y eso... Sí. por ahora, o al menos lo que dice Jim Ryan, que eso es lo que ha comentado, no ha impedido que otro usuario se compre una PlayStation, no ha impedido vender Horizon Zero Dawn en PlayStation 4, y es más, ellos, según lo que dice él, los dos criterios que valoran de cara a lanzar nuevos juegos en PC son, uno, aceptación de público de PC, es decir, que estos juegos potencialmente van a conseguir una cantidad de ventas considerable, y dos, que la mayoría de los usuarios de nuestro sistema no les parece mal que hagamos esto. Eso es lo que pero dijo James Ryan. Pero vamos a ver, es que con esa regla puedes lanzar cualquier cosa en PC. Es que esa regla es un poco estúpida. O sea, ¿me estás diciendo que, por ejemplo, un Uncharted que ya tiene el 4, se ve en 2016, no podría salir en PC porque potencialmente no gustaría los jugadores de PC? Eso, Víctor, es un cajón desastre para poder sacarlo no, pero, de la puta pero tú, gana. Pero me estás hablando de casos concretos, David. Yo te estoy, no, no, hombre, te estoy hablando casos de los concretos. Horizon también es un caso concreto. Pero ellos han sacado dos videojuegos. Y sí, es, sí, es, eso es, tenemos todo claro. Y es sí. Su Global Sonda. Uno de ellos sí. Es Death Stranding, que vendió regular. Otro de ellos es Horizon Zero Dawn, que vendió bastante bien. Entonces, dentro de su Global Sonda, ellos recogen una información y dicen, bueno, hemos vendido tanto, tal, nos ha ido bien, no ha causado un impacto negativo en nuestra comunidad, bien, podemos seguir y tal. Y siguen sacando más juegos. Y no siguen sacando más juegos, quiero pensar, para joderse a sí mismos. Ellos evidentemente ven un beneficio en eso. Y si van a seguir con esta política, porque Jim Ryan ha confirmado que efectivamente van a continuar haciéndolo, es porque les va de puta madre. Death Stranding es diferente porque desde el principio se anunció que iba a ser un juego multiplataforma. Es diferente. Se sabía que iba a salir en PC. Pero bueno, Horizon en Zero Dawn, de acuerdo. Éxito rotundo en consola y éxito rotundo también en PC. Sí, pero es que por esa regla de tres. Perdón, Mascarabra, sí, lo siento. Y nada, lo haces una vez y cuela, lo haces dos veces y cuela. A la tercera ya empiezas a mosquear a tus usuarios que se compran todas tus consolas. Y a la cuarta te dejan de, mira, vete a tomar por el culo, me compro un PC potente y lo tengo absolutamente todo. Menos yo creo, Oscar, que lo tengo absolutamente todo. Debemos esperar a lo que pasa, porque decíamos esto de Microsoft y resulta que Microsoft le está yendo mejor ahora que han ido con todo a esto que a anterior generación. Mira, pero Microsoft, yo nunca me voy a creer una puta mierda de lo que digan. Eso no, pero ellos, los datos de ventas no los han dado ellos, ¿eh? Los da VG Charts y distribuidores, que ellos no ofrecen datos de ventas, ¿eh? Sí, VG Charts es mierda, Víctor. No, pero aún así... Que no ofrezcan datos de ventas ellos, Víctor, ya... No, pero los datos... Es un poco sospechoso. A ver, David, pero esta decisión la tomaron antes de lanzar la nueva generación, en la generación anterior, porque les iba de puto culo. Pero la cuestión está en que los datos que recogen los medios ahora mismo se los están ofreciendo los grandes distribuidores. Es decir, Walmart, estas empresas que venden el stock. Pero tienen otra forma de obtenerlo. ¿Tú sabes por qué no ofrecen datos de ventas tampoco en la generación nueva? Porque saben que de primeras tampoco les va a ir bien en comparación a la competencia. Lo saben perfectamente. Claro, eso yo creo que es suposiciones que hacemos nosotros y tal. Yo entiendo que es la política que han seguido ellos. Ellos también hacen suposiciones en base a estudios de mercado. Son hipótesis. Habrá que ver si se confirman. Evidentemente lo hacen por eso. A ver, tenemos muy poca fe en que las empresas quieran hacer cosas para que les vaya bien. Pero vamos a ver si vamos a ver. Yo quiero pensar que Sony no está haciendo esto para autodestruirse. Quiero decir, hombre, me parece yo tampoco. Que tienen gente inteligente dentro y que dirán, joder, nos está yendo guay con esto, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Sí, pero bueno, esto es como inflar un globo. Tú lo inflas hasta que crees que vas a aguantar y de repente te explota y te comes toda la mierda. Tampoco, es lo que dije antes, las empresas también se equivocan y a lo mejor Sony infla demasiado el globo este, le explota en la cara y al final se come los mocos. Hay que ir... Dale, Gas. Iba a decir, yo estoy con Gas, y lo que decía Víctor antes, Microsoft tiene otras fuentes de ingresos aparte del videojuego, que son vende sistemas operativos, tablet, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pueden compensar pérdidas que le generan, etcétera. Sony actualmente vive de vender consolas. O sea, ¿cuántos royalties cobran ellos por cada juego que sean sus consolas? Cuanto más consolas vendan, más juegos van a vender, más van a cobrar. O sea, no creo que sacar un Horizon y que vendan 2 millones en PC, pues les compense perder, imagínate, empieza a sacar todos sus juegos al mismo tiempo. Realmente les va a compensar. O sea, vender sus exclusivos en PC el hecho de perder un parque, no sé, como hizo Microsoft, de 40 millones de consolas, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque son consolas generan muchos juegos que se venden. Y es mucha pero pasta que tú se lleva Sony ahí, estás de derechos y cosas de esas. ¿Estás atribuyendo que las bajas ventas de la Xbox One se deben exclusivamente a que han sacado los juegos de forma multiplataforma cuando no es así, Gaspar? Han sido una serie de bueno, más decisiones. Dices que no. Yo, a ver, es cierto que arrancó mal. Pero no, no es que arrancó pues, mal, si Gaspar. Empecé, es que arrancó fatal. No contribuyó a vender Xbox, eso te lo sé. Vamos no, a ver, yo estoy seguro que el hecho de que los juegos salgan simultáneamente, tanto en consola como en PC, no contribuye a que la gente se compre Xbox. El caso de One no, para mí es muy claro. One se lanzó 500 pavos y PS4 400. Ya fue la primera cagada del siglo, vamos, y de la década. Ahí ya empezaron muy mal. Curiosamente, One, cuando salió, tenía una lista de exclusivos bastante nutrida. La consola de salida tenía mejor catálogo que PS4, bastante mejor. ¿Qué pasa? Que el precio fue un elemento insalvable. Cambiaron la estrategia, lanzaron la One sin Kinect. Kinect se olvidó en el tiempo, en el espacio, y nadie se acuerda de ese aparato endemoniado. Y aún así, la distancia con PS4 ya era putamente insalvable. Entonces empezó la estrategia de Game Pass. Y empezó la estrategia de, oye, mira, con esto no podemos hacer nada, integramos un ecosistema Xbox donde haya varios frentes a los que atacar, PC y consolas. Esa fue la reacción de Microsoft. Y me parece lícita porque creo que así les va mejor como empezaron. Sin embargo, tú comparas su estrategia con 360 y le fue de putísima madre. Fue su consola más exitosa. Y el planteamiento era clásico. 360 exclusivos. Solo puedes jugarlos aquí. Y fue de puta madre. O sea, fue cojonudo. El problema vino después. Con lo que pasó y David, con David, con el tema del Game Pass y sus juegos triple A superestrella para PC también, mejoró la situación en general en el sector de videojuegos, de su sección de videojuegos, pero la parte concreta de One no mejoró, se quedó estancado o empeoró. Simplemente su sección de videojuegos mejoró porque ampliaron todo eso a la parte del PC, que la tenían un poco olvidada, y potenciaron la parte del PC. Pero el punto concreto de Xbox se quedó estancado. One se quedó estancada. Y es que... Además, de todas maneras estamos aquí diciendo... Perdón, sigue, Oscar. Nada, que la generación con series está siguiendo la tendencia que tenía con One. A lo mejor un poquito más porque fue el lanzamiento, pero yo creo, estoy segurísimo que llegará un momento en que series, tanto es... Ese se va a morir, ese está muerta para mí. Pero Series X llegará el momento que se quedará estancada e irá sumando muy poco a poco consolas vendidas. Es mi opinión y es lo que creo que va a pasar. Que se va a quedar lejos de Play 5. Pero bueno, que sigan como ellos quieran. A ver, de todas maneras aquí estamos diciendo el argumento de claro, es que las compañías no van a perder dinero. A ver, perdón, pero hemos visto multinacionales que se han pegado los tiazos de su vida con una consola llamada Wii U. No tenían expertos que les decían, oye, haz publicidad, sí, dice José. Sony se pegó la hostia de su vida con PS Vita. No tenían expertos que les decían, oye, saca esta máquina que va a ir cojonuda con esta publicidad y estos juegos. Pues esto también puede ser un error de esa misma gente. Yo o sea, lo que... las empresas se equivocan, si no las empresas ninguna quebraría. Pero Gaspar, yo lo que creo es que estamos todos pensando con la mentalidad de 2008 y estamos en 2021. Y las cosas en el sector de videojuego no es que hayan cambiado un poco, es que han cambiado muchísimo. Y lo que me parece es que seguimos pensando en esa fórmula tradicional que a nosotros nos funciona o nos ha funcionado toda la vida, cuando la mayor parte de los jugadores ya no son de nuestra generación. Son de generaciones distintas que ven los videojuegos de otra forma. Y esto las empresas los cambian, por eso las empresas van evolucionando. Es que eso es así, es innegable. Claro, sí. Pero Sony sigue vendiendo. Ahora mismo... depende de que se vendan consolas PlayStation 5. No tiene otra forma de ingreso. Bueno, Play 4. O sea, si de repente saca todo en PC, no sé yo si le compensaría la pérdida de consolas que deja de vender. Pero eso sería ciencia ficción. No, yo creo que no lo va a hacer. Me imagino que mantendrá el ratio de 1 o 2 años de espera. Es mi opinión. Perdón, creo que puedo hablar yo ya, ¿no? Sí, coméntanos tú, David, para cerrar. No, a ver, yo lo que quiero decir, Víctor, es que es verdad, la industria está cambiando mucho, es cierto. Pero también es cierto que el estilo clásico de Sony le ha funcionado siempre. O sea, siempre le ha funcionado. Es decir, PS4 creo que ya lleva más de 100 millones de consolas vendidas. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y aunque la industria cambie, su planteamiento clásico tradicional, que por otra parte también lo hace Nintendo, de imagen de marca y de imagen de ciertos juegos que complementen esa marca, siempre va a estar ahí vigente. También me parece muy interesante lo que has dicho tú en relación a Jim Ryan, de, oye, lanzaremos juegos que sean potencialmente interesantes para jugadores de PC, y creo que lo segundo que dijiste, que no molesten a la gente, ¿no? Sí. ¿Has dicho algo así? Sí, esos son sus indicadores. Eso ya es un indicativo de que saben perfectamente que según lo que lancen puede tocar los cojones. Eso ya es una especie de decir de que hay un límite. Hay una especie de límite que nunca superará. Por eso, quizás, y me atrevería a decir que un Uncharted nunca saldrá en PC o un The Last of Us. ¿Por qué? Porque son juegos que por su trascendencia o por su imagen o por la iconografía que han construido en torno a PlayStation están muy asociados a esa marca, ¿no? Y a lo mejor es posible que nunca salgan por eso, porque sería una especie de sacrilegio para cierto perfil de jugadores, ¿no? A mí me daría exactamente igual si se lanza un Uncharted 4 en PC, porque es un juego que ya está más que disfrutado y amortizado. Pero eso ya es un indicativo de que realmente su intención quizás no sea volcar todo en PC, sino lanzar ciertas cosas puntuales que no hagan mucho daño a su imagen de marca. Pienso yo, vamos, me parece interesante ese matiz del señor Ryan. Venga, Oscar, rápidamente y cerramos este tema. Sí, por lo que comentaste antes de mentalidad de 2008 y que las cosas cambian, avanzamos, tal, el futuro y tal. En 2008 el PC apenas existía. Estaba empezando a recoger versiones de consola de juegos. En la época del Batman Arkham fue cuando empezó a despegar otra vez el PC. Recordar que era una época que estaba bastante estancado. Me das la razón, Oscar. Sí, el PC estaba estancado. Pero por eso digo que fíjate lo que ha evolucionado, que ahora mismo el PC es la plataforma clave. La plataforma del futuro. Y más teniendo en cuenta que los chavales ahora están creciendo con el tema del streaming, ver a gente jugar y tal y cual. Esta gente tiene PCs super top, ellos también quieren PCs super top. Y al final las consolas van a quedar para los exclusivos y poco más. Y gente que obviamente no le gusta jugar en PC, que algunas siempre hay. Claro. Por tanto, estas consolas han de mantener su imagen, han de mantener sus exclusivos y esa necesidad de que la gente que tiene el PC como plataforma principal tengan el aliciente de comprarse una consola para jugar a esos exclusivos. Así que ir perdiéndolos poco a poco puede ser contraproducente, aunque sea muy poco a poco. Yo creo que el PC dentro de unos años va a ser, en el fondo ya lo es, pero va a ser la plataforma predominante, pero por mucho. Y esas consolas, esas empresas que se dedican exclusivamente al videojuego, como es Nintendo, o esas que viven prácticamente del videojuego, como es Sony, donde todas sus otras secciones pierden pasta mansalva, han de mantener su imagen, han de mantener esa necesidad en el consumidor de comprar sus productos. Así que, vale, sus juegos a PC a cuentagotas y a tiempo, cuando han pasado muchos o unos cuantos años desde su lanzamiento. Ojo, que a ver lo que hace Sony, que puede ser el primer clavo en el ataúd o, en fin, ya veremos. El futuro o a lo mejor el primer paso de un nuevo inicio, Oscar. Eso no lo sabemos. Sí, ser una empresa que se dedica a sacar juegos en PC y sin plataforma propia. A lo mejor también lo vemos en el futuro. ¿Quién sabe, Oscar? ¿Quién sabe? Bueno, David, ¿tenías algo más? Sí, yo tenía algo más. Es interesante este, buena aportación. Y mi sol personal, y vamos a ir rápido porque nos hemos parado mucho en esto, aunque con razón. Yo ayer me enteré de una noticia que en principio pensé que era mentira. De verdad pensé que era mentira, que se están quedando conmigo en la peña. Y es que en Twitter me pasaron una noticia en la cual se confirmaba una versión VR de Doom 3. Y yo la verdad es que no me lo creía. Dije, joder, una versión VR de Doom 3 a estas alturas de la película. Madre de Cristo bendito. Pues sí, es cierto. Doom 3 VR ya está presentado. Saldrá el 29 de marzo en el NAS Store. Y se han mostrado capturas y demás. Y parece que está muy bien adaptado a VR. O sea, tiene incluso, pues, digamos, una interfaz propia. Tiene incluso elementos distintivos. Por ejemplo, el protagonista ahora lleva una especie de brazalete donde ve información del entorno y demás. Y a mí me ha dejado eso, vamos, absolutamente flipado y enamorado. Así que Doom 3 VR, uno de los juegos favoritos de mi vida en VR. Así que estoy deseando hacerme con él y meterle caña. No sé, me ha parecido bestial y completamente inesperado. Sé que existía un modo VR para Doom 3, ¿vale? Así un poco extraoficial, pero ahora ya es un proyecto oficial y veo que está en un estado muy avanzado y bastante trabajado, por lo menos esa es la impresión que tengo. Así que para mí ha sido un soldazo de la hostia. Otro motivo más para jugar a Doom 3 y para meterme de lleno en ese puto mundo tan, tan molo. Espero que el control sea mejor que de Doom VR que sacaron hace un tiempo porque era es terrible ese juego. El control es horroroso. Es cierto, a ver si mejora un poco lo vivido. Pero vamos, inesperado, pero cierto, es una realidad. Y por mi parte nada más, se acabó esta sección, polémica sección. Bueno, pues nos vamos con la siguiente sección, toca el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, señor David, uno de esos juegos que a ti te gustan, ¿no? Estos juegos de terror, tema psicológico y tal, de Medium, título que además viene a ser como una especie, entre comillas, de estandarte de Microsoft para este primer trimestre del año. Cuéntanos. Pues sí, de Medium, juego de Bloober Team, estudio que siempre ha hecho títulos muy particulares, ejemplos de Layers of Fear, el juego de Blair Witch, Observer, que por cierto es el único suyo que tengo pendiente, aún no lo he jugado. Y es un estudio pues, muy particular porque hacía juegos, vamos a decir, muy personales, ¿no? Estos juegos de extremos, o los amas o te dan puñetero asco. Ejemplo perfecto de eso, Blair Witch, hicimos el análisis de ese juego en el complejo, yo dije que me encantó, hablé de él con entusiasmo y mucha gente se cagó a mis muertos, ¿vale? Porque lo compraron y vieron que era una cosa muy diferente a lo que ellos pensaban, ¿no? Pero sí, es un estudioso particular. Creo que a veces la sensación que te genera es muy personal. Ellos quieren transmitir una idea, un concepto, y si eres afín a eso que quieren transmitir, seguramente el juego te guste, ¿no? Es muy subjetivo, muy subversivo, muy críptico, y siempre se ha caracterizado por eso, ¿vale? Mucha personalidad y también juegos, pues desde el punto de vista técnico, bastante limitados, incluso a veces mediocres, me atrevería a decir, ¿no? Por ejemplo, el caso de Blair Witch fue el peor juego con diferencia que he jugado en One X, pero con muchísima diferencia. Más que optimizado, estaba desoptimizado para One X. El caso es que este de Medium sube un poquito el listón de Bloober Team. Creo que es su mejor juego con diferencia, ¿vale? Es decir, a nivel de calidad general, de mecánicas y narrativa, está muy por encima del resto. Y aún así sigue siendo un juego muy personal. ¿Vale? Muy personal. Pero bueno, vamos a hablar de él ya de lleno, en vez de hacer esta introducción. Y la historia controlamos a Marianne, que es una chica que tiene la capacidad de moverse entre los dos mundos. ¿Vale? Ella es capaz de moverse en el mundo tangible y en el más allá. Puede incluso ayudar a gente recién fallecida a cruzar el otro lado, ¿no? Ir más allá del velo de la muerte, por así decirlo. Y también tiene la capacidad para detectar o localizar pues eventos traumáticos en objetos o en ciertos lugares, ¿no? Como esa especie de tensión que queda en ese lugar impregnada, ella es capaz de observarlo. El juego comienza con la muerte de su padre adoptivo, ¿vale? Vamos a su casa y empezamos a investigar un poco las circunstancias del padre y recibe una llamada en la cual se le informa de que su secreto ha salido a la luz, ¿vale? O se conoce. Y le invita a acudir al Hotel Niwa para conocer más de esa circunstancia tan extraña que ella de repente afronta, ¿no? Y así empieza la trama de Medium. La historia me ha gustado mucho, principalmente por dos motivos. Porque hay varios personajes implicados, muy interesantes, y porque toca temas turbios, bastante turbios. Temas que yo no he visto nunca en un videojuego y que me sorprende que no hayan levantado cierta polémica. ¿Vale? Temas turbios y son incluso duros. Y lo hace de una manera muy buena, muy sutil, pero mostrando la realidad, ¿no? La realidad de ciertos actos terribles. Así que en ese sentido la verdad es que muy bien. ¿Vale? Ya os digo, el listón se sube mucho con este título en relación a todos sus trabajos anteriores. Bien, y a nivel jugable, yo dije en su momento, cuando lo terminé, que me recuerda mucho al planteamiento clásico survival horror, ¿no? Eso no quiere decir que sea un survival horror clásico, simplemente que se acerca o se aproxima a esa esencia de terror clásico. Me refiero, pues, como ya sabéis, exploración, resolución de puzzles, recursos limitados y supervivencia. No, The Medium, en todos esos apartados, pues se queda un poquito a medias. Es que realmente no pretende ser una experiencia de lleno fiel a ese tipo de juegos, pero se nota mucho la influencia de estos y la intención de ofrecer algo, pues, que al menos te recuerde a lo que en su día fueron Silent Hill o Resident Evil. Por ejemplo, algo evidente son las cámaras, sistema de cámaras fijas. ¿Vale? Se vuelve a repetir tal cual, a veces con ángulos un poco complicados y que dificultan la jugabilidad, de hecho ya típico en este tipo de sistema de cámaras, y que a veces también siguen la acción, ¿vale? Aunque sea mínimamente. Quiero decir, tú a lo mejor de repente cambia el punto de vista, avanzas, pero la cámara se eleva para poder seguir tu trayectoria, ¿no? Y luego ya pasas a otro punto de vista diferente. Entonces es un sistema, pues, que gusta mucho, muy añejo, muy cinematográfico, muy espectacular por los puntos que escoge para ver la acción y que realmente, pues, funciona, ¿no? Sobre todo a nivel artístico. Lo que se refiere a recursos, supervivencia, bueno, a ver, realmente no es un juego en el cual administremos un inventario de manera obsesiva para no quedarnos sin balas, no. ¿Existe combate? Sí existe un combate, pero es un combate muy limitado. Digamos que Marian tiene la capacidad para absorber luz, ¿vale? En el mundo de más allá, en el mundo no tangible, y con esa luz puede defenderse de amenazas. Lo que pasa es que tenemos muy limitada esa posibilidad, ¿no? Es decir, a poco que la utilicemos, se agota ese recurso y tenemos que acudir a otra fuente de luz para absorberla. Pero digamos que puede atacar con esa luz y también puede protegerse con una especie de escudo que ya genera, ¿no? Pero vamos, aquí no hay armas ni munición ni nada por el estilo, simplemente recurso de la luz como, casi diríamos, último recurso. Incluso realmente esta luz se utiliza también para resolución de puzzles, ¿vale? Muchas veces hay una especie de obstáculo que solo podemos superar utilizando la luz como una fuente de energía que active cierto mecanismo, ¿no? Y luego está la supervivencia general. Bueno, aquí es un poco relativo. El juego tiene mecánicas de sigilo que para mí son lo puñetero peor del título, pero lo peor con diferencia. Hay una serie de criatura que nos sigue de manera intermitente, por cierto, bastante terrorífica. El diseño de la criatura es muy jodido. Y es cierto, de repente el juego cambia su perspectiva, nos ofrece una perspectiva casi diríamos cenital, donde vemos todos los entornos para escondernos y recursos para escondernos, pero está tan mal hecho que simplemente corriendo y demás ya supera la fase de sigilo, ¿vale? Tú dices, ¿para qué voy a hacer esto si corriendo puedo superarlo? Efectivamente, es así. Tú corres, el monstruo casi nunca te va a alcanzar, y ya con eso superas estas supuestas fases de sigilo que simplemente no funcionan. La verdad es que es algo que sobra completamente. Y luego también el desarrollo, vamos a decir, que yo llamo desarrollo por bloques, me explico. Los Silent Hill, Resident Evil, no eran juegos 100% lineales. No tenían una linealidad literal, sino que era un planteamiento por bloques. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú en Resident Evil, a lo mejor, o en Silent Hill 2, empezabas en los apartamentos. Y ahí estabas durante X horas del juego. ¿Por qué? Porque eso es un escenario complejo, era difícil abarcarlo, había muchas puertas cerradas, muchos elementos, muchos objetos. Y era lo que tenías que desentrañar poquito a poco. Y cuando lo superabas ese bloque, pasabas al siguiente, que podía ser el hospital. Resident Evil, la primera parte de la mansión, habitaciones cerradas, llaves, objetos, había que ir un poco, lidiar con eso, superarlo, y luego ya pasabas a lo que sería, por ejemplo, pues la casa del guardia o la casa de servicio, ¿no? O sea, eran bloques y en cada bloque invertías X tiempo. The Medium no es exactamente un juego por bloques, es más bien lineal, ¿vale? Pero es cierto que en ciertas fases, en ciertos momentos, hay como mini bloques. De repente llegas a una zona en la cual hay varias habitaciones, hay varios lugares y tu objetivo es saber qué hacer, saber cómo resolver esa situación, qué objetos debo conseguir y cómo tengo que solventar pues, el problema que se me plantea, ¿no? Pero vamos, es algo muy light, para que os hagáis una idea. Y luego también, por supuesto, el recurso de los puzzles y los retos, vamos a decir, para pensar un poquillo. Están bien, son interesantes, son los típicos puzzles que no son de cierta lógica, que no son puzzles imposibles o de resolución un tanto discutible, sino que están bien, ¿vale? Pues plantean a lo mejor leer documentos, intentar descifrar un enigma, descubrir cómo acceder a cierta zona jugando con los dos mundos, cosa que ya explicaré ahora, y la verdad es que funciona porque aprovecha bien sus recursos y es algo que se disfruta, ¿vale? No es ultra difícil, no te va a desesperar, pero sí te va a aportar satisfacción cuando lo superes y entretenimiento. Con lo cual, ese elemento de los puzzles está muy bien llevado. Y, por supuesto, hay objetos que conseguimos que también tenemos que usar en determinadas zonas, ¿no? En ese sentido, también es bastante clásico. Pero, vamos, son pinceladas, ¿vale? Recuerda a estos títulos clásicos de terror, Alone in the Dark, Silent Hill, Resident Evil, pero sin ser estrictamente un survival horror de ese palo, ¿no? Simplemente, pues, flirtea un poquillo con ese planteamiento y creo que funciona bastante bien, ¿vale? Bien, hay una mecánica que yo creo que es una mecánica dual, en el sentido de que funciona como recurso jugable o como mecánica jugable y también es su principal logro técnico, que es la posibilidad de viajar en los dos mundos de forma simultánea. Esto es, ya habéis visto a lo mejor capturas de pantalla, tú controlas a Marianne en el mundo tangible y al mismo tiempo aparece su alter ego del más allá. Y controlas dos a la vez, me refiero, tú avanzas y avanzan las dos Marianne, por así decirlo, ¿vale? Y es algo que impresiona bastante porque estás viendo realmente dos mundos diferentes al mismo tiempo, renderizados al mismo tiempo. ¿Qué ocurre en este contexto? Bien, ocurre lo siguiente, que a lo mejor aunque tú te muevas al mismo tiempo, aparece algún tipo de impedimento que te impide moverte a lo mejor en el mundo tangible y tienes que intentar descifrar cómo superar ese impedimento, pero acudiendo al mundo no tangible, al más allá. ¿Por qué? Porque Marianne tiene una habilidad que es como el viaje astral. ¿Esto qué es? Tú aprietas un botón, entonces ella en el mundo tangible se queda en un estado así, vamos a decir, como un estado como si fuese de meditación, y su espíritu, su versión de alter ego, es capaz de moverse con libertad por el mundo del más allá, sin tener que estar subordinada al cuerpo físico. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esto, nuestra energía va decayendo. No es un recurso ilimitado, sino que tenemos que hacer las cosas rápido, o más o menos rápido, para evitar que la energía se agote. Si se agota, no pasa nada, no hay penalización. Simplemente volvemos al cuerpo de María, al cuerpo físico, hay que esperar un poquillo a que la energía se recargue para volver a intentarlo, ¿vale? Y la verdad es que funciona muy bien, porque es una forma de encontrar recursos, objetos o soluciones que permitan interactuar en ese mundo no tangible y que tenga un efecto directo en el mundo tangible, ¿vale? Es una mecánica que se retroalimenta y que funciona muy, muy bien. Es su principal razón de ser, ¿vale? Todo el tema del mundo dual es su principal razón de ser y también su principal logro técnico. Luego también, a nivel de coleccionables, me ha gustado mucho cómo lo ha hecho Ulbertín. Realmente aquí ellos son unos maestros. Hay dos tipos de coleccionables, vamos a decir así. Uno son los objetos, hay objetos que tienen como impregnado algún tipo de elemento sobrenatural. Son objetos que a lo mejor para su anterior titular eran muy importantes. Y entonces muestran una vivencia de esa persona o algo importante en su vida, ¿no? Y Marianne es capaz de detectar eso, ¿vale? Ya tiene un sexto sentido y puede reproducir ese recuerdo en su cabeza y ver lo que sentía esa persona en ese momento. Y también hay hechos traumáticos o importantes que quedan impregnados en ese mundo, ¿vale? Son como una especie de visiones de fantasmas, de figuras extrañas, y cuando nos acercamos a ellas, pues tenemos que reconstruirlas, ¿vale? Tenemos que mover el stick, reconstruirlas, buscar el ángulo correcto para que esa situación se reproduzca. Suele ser un diálogo entre personajes y demás, ¿vale? Está muy bien porque aportan lore a la historia. Te enteras mucho mejor de lo que está pasando. Es interesante. De hecho, al final, te gusta recurrir a esos colecciones. Te gusta encontrarlos. Porque no es algo, vamos a decir, residual. No. Te aporta el jugo a la historia. Y además, incluso a veces, temas muy importantes para entender todo lo que está pasando, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, muy bien. Y realmente no hay más que decir a nivel jugable. Ya os digo, es un título que se acerca al planteamiento clásico de survival horror sin ser de lleno un survival horror y que tiene la mecánica esta dual de moverse entre dos mundos como su principal señal de identidad. Dime, Óscar. A mí, David, por lo que estás contando, me recuerda mucho a Silent Hill Shattered Memories. Primero, porque es un juego... ¿Sabes que en aquel juego había fases... contemplativas, por así decirlo, es decir, sí, tú avanzabas, descubrías los secretos que tenía guardados el juego, pero no había enemigos. Lo que pasa es que después sí te venían fases en las fases de tipo persecución, sí, que en este caso serían las fases de sigilo, que las pasas corriendo y nada, sí, no aportan nada. En aquel juego sí aportaban porque eran muy jodidas y realmente escapar era chungo, sí, tenías que estar muy avispado para a veces encontrar el camino correcto, porque si no te violaban los enemigos. Sí. Eran bastante cabroncetes. Y sí, en ese aspecto me recuerda un poco a ese planteamiento de Shattered Memories. Unas fases en donde realmente sabes que no te va a pasar nada a tu personaje, pero sí tienen esa atmósfera impresionante. Aunque sepas que no te va a pasar nada, tú caminas despacio por lo que pueda pasar o por lo que sea, porque ese ambiente tenebroso te impide ir acelerado por las zonas. Y sí, me recuerda ese tema con The Medium. Por lo que estoy entendiendo, en este The Medium, esas fases tipo contemplativo en el que avanzas descubriendo la historia están bien, pero esas fases en donde necesitas, bueno, esa chicha jugable, en este caso, fases de sigilo que haces corriendo, pues no está tan bien. No, sí es cierto, Oscar. La verdad es que sí, es un buen ejemplo. Shattered Memories se aproxima mucho a lo que puede ser la experiencia de The Medium, en el sentido de que es un survival horror muy particular, no es estrictamente un Silent Hill clásico, tiene mucha carga narrativa, tiene puzzles muy bien llevados y el combate pues es inexistente. Aquí el combate existe a medias, me refiero. Tú puedes enfrentarte a un enemigo, puedes lanzarle esa especie de flash de luz y dejarlo atontado, ¿no? Es más bien un mecanismo de defensa. Bueno, miento, hay enemigos que sí puedes derrotar, ¿vale? Aunque son enemigos bastante estáticos. Aquí sí puedes morir, ¿eh? Aquí sí te pueden matar. Aquí sí puedes morir. Hay enemigos que si te pillan estás jodido. Pero sí, por lo demás estoy de acuerdo. Shattered Memories es un juego similar en planteamiento. Carece evidentemente del rollo este dual, porque eso es otra cosa diferente. Es una mecánica propia de The Medium. También me recuerda un poco a Oscar, que también es diferente, ojo, al planteamiento de Soul River, ¿no? Soul River, había el mundo normal, el mundo onírico. ¿Qué pasa? Eso no se veían al mismo tiempo, no se veían de forma simultánea, sino que tenías que ir a un sitio para cambiar de dimensión, ¿no? Pero es parecido, es cierto, es un buen ejemplo. Bien, que en apartado, cierto, dime. Permíteme un pequeño off topic. La gente que tenga, lo acabo de mirar, la gente que tenga Shattered Memories en PlayStation 2, esa versión exclusivamente, las otras no tanto, tiene un tesoro que en CEX lo venden a 98 pavos. Y si en CEX lo venden a 98 pavos, es que en eBay está por las putas nubes. Sí. Así que ya sabéis, si tenéis esa versión del juego, guardarla. Yo la tengo. Yo compré los tres Silent Hill Shattered Memories de salida, el de PSP, el de Wii y el de Play 2. Y el de Play 2 la acabé la versión, ¿eh? Es una versión bastante buena. Bastante buena. Bueno, una cosa, antes de que pases a otros aspectos y tal, sobre The Medium, apartado jugable y demás. Mira, yo he leído mucho por internet estos días previos a que hiciera ese análisis y hay mucha gente que que no le llama el juego porque no le ven como interés jugable. Hay mucha gente que ha hecho una especie de análisis muy superficial. No me refiero a análisis de alguien que se haya pasado el juego, sino gente que tiene dudas con el juego o que incluso tiene a lo mejor ciertos prejuicios y tal con este juego y que comentan, no, es que jugablemente esto no tiene nada y tal. Más o menos, ¿tú qué puedes decir de eso? Es decir, ¿es cierto esto que dicen? ¿O realmente el juego pues sí que presenta una jugabilidad pues a lo mejor... más compleja de lo que parece a simple vista, ¿sabes? A ver, vamos a ver, es que lo de complejo a nivel jugable es un poco relativo. ¿Qué entiende alguien por complejo a nivel jugable? Por ejemplo, yo creo que alguien, la simplicidad lo ven en... Vamos a ver, te digo las palabras textuales. Walking Simulator, ¿vale? No, para nada, uf, ni de coña. No. Ya acabo de decir que el juego hay muchos puzzles que juegan con esa doble dimensión, donde tienes que pensar qué hacer en un sitio para que tenga repercusión en otro, y funciona muy bien. Por ejemplo, hay un puzzle que a mí me encantó, o sea, me pareció una cosa súper original, en la cual tú interactúas con un reloj, ¿vale? Entonces ese reloj, según adelantases la hora o la atrasases, el entorno cambiaba, o sea, es como que cada vez se hacía más viejo, más decrépito, más monstruoso, y tenías que estar ojo visor para comprobar qué cosas cambiaban en ese proceso de envejecer. Y cuando veías algo interesante, parabas el tiempo e investigabas. Y así sucesivamente, hasta que descubrías, digamos, el secreto de todo, ¿no? No es un Walking Simulator para absolutamente nada. Es un juego que plantea retos, plantea puzzles, plantea desafíos y vamos. Si la idea es voy a jugar paseando y me lo paso, pues te vas a comer una mierda. Porque no es así. Para nada, no es así. En absoluto. Tiene un desarrollo, tiene una complejidad... Y no es simplemente me lo paso y ya está y con esfuerzo cero, no. Hay que dedicarle horas. Y hombre, no es un desafío ultra complicado, ¿vale? Ese es evidente. Pero no es un Walking Simulator ni por aproximación. Eso es simplemente mentira. Mentira e ignorancia. Vale, entonces, o prejuicio, no lo sé. Sí, entonces, bueno, doy por hecho que no es el caso de este juego. En absoluto no es el caso. Vale, y la última cosa que quería preguntarte, esto ya es una curiosidad personal, ¿no? Hablabas de, bueno, de que la principal mecánica es ese cambio entre ese mundo, bueno, el plano astral más allá. Y lo que sería el mundo real. En ese aspecto, comentas que lo que son los desafíos jugables están sobre todo en cuestiones del entorno, ¿no? Es decir, lo que decías ahora de reloj, etcétera. Sí. Vale, yo lo que te quería preguntar es si en este juego sucede... vamos a ver. Si en este juego llega a ser repetitivo en ese aspecto, si el tipo de retos que tú te encuentras o puzzles que tú te encuentras son siempre parecidos, o porque muchas veces se da el caso de este tipo de mecánicas tan generalistas que al final estás haciendo las 3-4 cosas iguales todo el tiempo. Sí. Sí, bueno, el puzzle, el tema de usar la luz de Marianne como arma, también como expliqué antes, sirve también como recurso para aportar energía a ciertos elementos del entorno, por ejemplo, interruptores. Ese puzzle concreto o ese objetivo concreto sí se repite durante varias fases, ¿vale? Está suficientemente espaciado y realmente, aunque se repita, la forma de llegar a eso es diferente, ¿vale? Tú consigues una fuente de luz, esa luz la absorbes y tu objetivo es llegar a cierto elemento. Y aunque el objetivo sea siempre el mismo, la forma de conseguir eso cambia, ¿vale? No siempre es lo mismo, sino que a veces pues hay retos intermedios más complicados, más asequibles, según la zona del juego en la que te encuentres, y cambia, digamos, la finalidad o el proceso de llegar a ese fin, ¿vale? ¿Se repite la finalidad? Sí, pero el proceso de llegar a eso no se repite, es diferente, ¿vale? Y al margen de eso, no, cada puzzle es diferente, cada puzzle tiene su propia intríngulis, sus propios retos, y diferentes fuentes para que el jugador pueda resolverlo, ¿no? A veces pueden ser anotaciones, escritos, o simplemente fijarse en el entorno y saber con qué puedo interactuar y qué puede a lo mejor darme paso a otra habitación porque desde el mundo tangible no puedo acceder a ella, ¿no? Está muy bien hecho, ¿vale? Está muy bien hecho. También os digo, otra cosa que se me olvidaba, hay fases más contemplativas, como dice Oscar, ¿vale? Tipo Shattered Memories. Hay fases más de, a lo mejor, de avanzar sin más, ¿no? Y ver cómo la historia evoluciona. Tiene un sentido, ¿vale? No puedo decir cuál es porque sería un spoiler. Pero sí, momentos en los cuales simplemente avanzamos, pero porque narrativamente se nos quiere contar algo, se nos quiere decir algo, se nos quiere explicar algo, ¿no? no es lo normal, no es lo habitual. Normalmente cada fase o cada zona del juego siempre exige un desafío o una resolución de puzzles o una amenaza que hay que intentar derrotar, ¿vale? Con lo cual es un juego variado, si es lo que me estás preguntando. Es variado, sí, en su propuesta jugable. Vale, de acuerdo. Bueno, en temas técnicos, luces y sombras, ¿vale? Nunca mejor dicho. Es el mejor juego de Wolverine, sin duda alguna. El mejor en todos los aspectos. Tanto puramente técnicos como de rendimiento. Ahora bien, a mí hay momentos que me han decepcionado un poquillo. Primero, cuando estamos en una única dimensión, por ejemplo, empezamos en el piso del padre adoptivo fallecido de María, ¿vale? Cuando estamos en esa zona es algo apabullante, es brillante. O sea, es un entorno hiperrealista y súper trabajado. Impresiona mucho verlo, ¿vale? Aunque sea muy simple en el fondo, pero impresiona mucho verlo. Es alucinante lo bien hecho que está, tanto en el plano técnico como en el plano artístico. Ahora bien, cuando se muestra en pantalla el modo dual, el bajón gráfico es considerable, ¿eh? Supongo que será lógico porque está renderizando dos entornos al mismo tiempo, ¿no? Pero el bajón gráfico es considerable. Se nota en todo, en texturas, bueno, sobre todo en las texturas de los personajes y del entorno, ¿vale? Incluso el rendimiento a veces en este modo dual tiene picos en los cuales decae bastante, ¿vale? Parece que la optimización no es tan sumamente buena. Hay gente que hemos comentado, yo juego la versión de Series X, hay gente con la que he hablado, con equipos bastante potentes, que me han comentado que el juego en PC es un desastre en ese aspecto, ¿vale? Una optimización que deja mucho que desear. Bueno, en Series X, los momentos duales a veces también decaen bastante, aunque más o menos mantiene un buen nivel de frames por segundo. Las animaciones a veces también son bastante paupérrimas, ¿vale? Sobre todo en las cinemáticas, son animaciones de hace dos generaciones. Además, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que quizás lo haga un poquito más ridículo. Vamos a ver, cuando tú ves una cinemática, hay cinemáticas que se reproducen de manera dual. Tú ves a Marianne en el mundo tangible y en el mundo del más allá. ¿Qué pasa? Que el más allá está hablando con alguien, con un fantasma, vamos a decir, incluso está interactuando con un objeto, y en el mundo tangible es Marianne, pero sin hablar con nadie, sin interactuar con un objeto. Es como si estuviese moviéndose, pero si no hubiese ahí nadie al otro lado, ¿vale? Claro, tú dices, bueno, tiene sentido porque efectivamente ella está interactuando con alguien que no es en el mundo tangible. Pero estéticamente para el jugador es algo tremendamente cutre y feo. Porque es como si estuviese un personaje, si estuviese animando, interactuando con alguien sin que hubiese alguien al otro lado. Es como si fuese una especie de demostración de un programa de animación en vez de ser una escena completa. ¿Vale? Es un poco ridículo. Yo no sé muy bien por qué Wolverine ha hecho eso. Sería bastante más sensato a lo mejor cinemáticas con el más allá que se reprodujesen solo en el más allá. Porque el aspecto que ofrece al jugador es eso, extraño, cutre, un poco raro, no queda excesivamente bien, ¿vale? Es una curiosidad, ¿vale? Tampoco es que afecte al desempeño del juego, pero a mí me generó una impresión un poco ridícula. Y luego también una cosa que me ha decepcionado bastante, son los tiempos de carga. ¿Vale? Estamos en una generación con cargas ultra rápidas y que no te enteras que si pestañeas te has perdido el tiempo de carga, y sin embargo con Medium tiene tiempos de carga pues de toda la puta vida, ¿vale? Añejos. Es un homenaje a la generación pasada. No digo que sean tiempos de carga pesados ni largos, ¿vale? Simplemente yo he quedado muy impactado con otros juegos de la máquina, ¿vale? Cuando las cargas son instantáneas, y en este la verdad es que los tiempos de carga son pues los de siempre, ¿vale? Y además sin mucha justificación, porque tampoco son entornos o zonas en las cuales tú puedas entrever que hay mucha carga de información o mucha carga gráfica, ¿no? Son entornos más bien reducidos, pequeños, que no deberían plantear en principio, esto es una hipótesis mía, tanta exigencia para invertir en un proceso de carga, ¿no? Pero bueno, es como un elemento que de esta generación nueva que parece que se quiere explotar mucho y que en este juego pues parece que no termina de cuajar del todo, ¿vale? También, como os comenté en otras ocasiones, como vimos en el análisis de Series X, el Quick Resume con The Medium a veces falla. A veces tú le das a Quick Resume y de repente el juego se inicia como siempre. No te deja en esa zona en la que supuestamente lo habías aparcado, ¿vale? Con lo cual, a veces es un poquito aleatorio en ese aspecto. Pero bueno, ya os digo, técnicamente impresiona en ciertos momentos. El modo dual es impactante al verlo en funcionamiento, aunque luego el aspecto gráfico no sea evidentemente el mismo que jugarlo en una única dimensión. Y luego, pues eso, animaciones y tiempos de carga y rendimiento en ciertos puntos, pues no es el esperado, ¿vale? Con lo cual a mí me ha decepcionado un poquillo, aún asumiendo, ojo, que está muy por encima de lo que ha hecho Wolverine hasta ahora, ¿eh? Pero muy por encima. De hecho, ya os digo, insisto, hay escenarios que están muy currados y artísticamente el juego es una puta delicia, ¿vale? Es una puta delicia. Tiene entornos que son maravillosos y que demuestran que aquí ha invertido mucho tiempo y mucho cariño en construir, ¿vale? Bien, y a nivel de sonido y demás, pues otro juego perfecto. Me refiero a un juego de terror como este, el sonido debe acompañar y lo hace. A mí particularmente me ha acojonado bastante los sonidos que emite la criatura. Vamos a decirlo, la criatura de The Medium, ¿vale? La criatura, por no dar más detalles. Como es como que te habla con susurros, ¿vale? Es decir, tiene una voz muy pausada, pero también de ultratumba, muy sutil, que parece que está siempre ahí impregnado, ¿vale? Parece que está siempre contigo y que está a punto de capturarte, ¿no? Ojo, la verdad es que te hiela mucho la sangre el monstruo de The Medium, por así decirlo. Luego, a nivel de diálogos, interpretaciones, todo el sonido del mundo tangible o el mundo no tangible, está a un nivel perfecto y la verdad es que es un juego que a nivel sonoro, pues, hace que la experiencia sea mucho más grata y mucho más inmersiva, con lo cual no tengo mucho que objetar en ese aspecto. Y el doblaje en versión original, pues también es bastante bueno, ¿vale? Hay quizás una voz de un personaje importante que a mí no me convence del todo, pero bueno, esto es un poco subjetivo y sencillamente creo o pienso que no es acorde a ciertas partes dramáticas del título, pero vamos, es una impresión muy subjetiva y en general a nivel sonoro es muy bueno, ¿vale? No creo que en ese aspecto haya ningún tipo de problema. Y como conclusión, pues un juego que ha alimentado mi sed de survival horror, ¿vale? Esa survival horror antiguo, añejo, clásico de Resident Evil, Silent Hill y Alone in the Dark, ¿vale? Sin ser estrictamente un survival horror de ese tipo, me ha recordado un poquito esas mecánicas, ese estilo, esa historia y esas situaciones. Y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo de Medium. Vuelvo a decir lo que dije en hace un par de programas. Sí, si hubiese vendido a precio de novedad, bueno, precio de novedad, los 50 euros de rigor que creo que cuesta, yo lo habría comprado y habría quedado muy satisfecho con la compra, ¿vale? Totalmente, además. Pero no, me ha costado 1 euro, con lo cual, mucho mejor, mucho mejor. Ya os digo, merece mucho la pena. En este caso, creo o me atrevo a recomendarlo más que el juego de la Bruja de Blair, por ejemplo. Creo que sí puede gustar más a la gente, puede ser más de su agrado. Y de verdad, no es un Walking Simulator, para nada, en absoluto. Es un juego que plantea retos, plantea objetivos, y hay que jugarlo, no andarlo. Así que por mi parte muy contento, y me parece un buen punto de partida para las consolas X y S, y también para PC, por supuesto. Pues muy bien, David, queda clara la opinión, análisis de The Medium y Complejo Holanda. Y título, pues nada, seguiremos de cerca, sobre todo tú, David, lo que haga Bluebertín en adelante. Por supuesto. Bueno, nos vamos ya con el debate. En el Complejo Holanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, y seguimos aquí en el Complejo Holanda, seguimos con la última sección del día, de lo que resta, que es el debate. Y es un debate que os habíamos prometido hace unos días, debate que tenía que ver con Cyberpunk 2077 y sobre el lanzamiento tan estrepitoso que hubo con este juego y todas esas políticas de CD Projekt, las más decisiones que lo llevaron a convertirse en uno de los escándalos de los últimos años, ¿no? El debate no lo hicimos la semana pasada porque la semana pasada no pudo venir Gaspar y nos parecía de justicia que él, que además tenía una posición diametralmente opuesta a lo que pensábamos muchos, pues no estuviera, porque no sería representativo de lo que piensa el Complejo Holanda en su conjunto. Así que hoy venimos con este debate para enfocarnos un poco en lo que ha sido todo este lanzamiento. El 10 de diciembre de 2020 salía a la venta este videojuego, Cyberpunk 2077, un juego de CD Projekt que se retrasó durante sucesivas ocasiones y que prometía ser no solo el videojuego más ambicioso de la compañía, sino uno de los mejores juegos de los últimos años, por lo menos. La cuestión es que el título llegó a las tiendas con numerosos bugs y problemas de rendimiento en todas sus versiones, pero más particularmente, o sea, más grave todavía en PlayStation 4 y Xbox One, las consolas de la pasada generación. Y a raíz de esto, y también dado el impacto de que podría ser el lanzamiento más importante de los últimos años, el estado de Cyberpunk 2077 fue muy decepcionante para una parte muy importante del público, hasta el punto de que CD Projekt se hizo cargo de las miles de devoluciones del juego y tuvo mucha repercusión en el valor de sus acciones, además de, por supuesto, en la opinión de muchísimos usuarios en internet, con foros llenos de quejas, usuarios frustrados con los errores e incluso pues los típicos GIFs y vídeos que no pueden faltar de recopilación de todo lo malo que va sucediendo en el juego, ¿no? Dicho todo esto, toca hacer un repaso y es aquí donde empezamos ya a comentar. Lo primero, punto número uno, que os pregunto es cómo vivisteis esta situación con Cyberpunk 2077 y cuál creéis que fue el principal problema. ¿Quién abre el debate? Venga, yo mismo, ya que nadie se postula. Bueno, yo, perdón, tal como lo viví, a ver, si recapitulamos a los primeros momentos, yo recuerdo el día antes del lanzamiento del juego, que salieron los análisis, y bueno, había un análisis muy duro por parte de PC Gamer, por los bugs que tenía el juego y tal, y comentaban que habían jugado la versión muy similar a la de día 1, y yo, claro, al día siguiente me llegaba el juego en Steam, yo lo había precomprado, y me acojoné, pensé, esto va a ser injugable, ¿no? Y bueno, lo probé y bueno, ya sabéis lo que pasó. Realmente no tuve algún bug gráfico y tal, pero los primeros días no tuve nada destacable. Bueno, sí, tuve uno de los del script, ¿no? Eso me pasó el primer día, un bug de script, de que un personaje no aparecía para entregar una quest. Pero eso. Entonces, bueno, no le di mucha importancia, pero vi lo que se montó y me informé un poco al respecto. Y sí que vi que muchos medios estaban muy cabreados con la versión de consola. Algunos de ellos estaban cabreados no por la versión de consola, sino por el juego en general, porque no les habían mandado una copia de seguridad. Perdón, una copia de prensa. De prensa, sí. Sí, para probarlo. Creo recordar que Eurogamer estaba muy cabreado por eso, ¿no? Que no les mandaron copia y no lo pudieron jugar y estaban cabreados. Hicieron una especie de no análisis. No sé si era Eurogamer o alguna web de este tipo, ¿no? Bueno, creo que la mayor cagada fue el tema de la versión de consola y sobre todo, y de lo que se quejan los usuarios, es de no haber sido avisados. Y en ese sentido, y ya termino, la compañía había comentado a este respecto que cuando mandaron el juego a Gold todavía faltaba la fase de testeo, que esto pasa con todos los videojuegos, ¿vale? Pero que en concreto este juego, pues a ver, le faltaba mucho testeo. Pero ellos tenían, eso es lo que comenta la compañía, tenían fe en que les pudiera dar tiempo, que pudieran conseguirlo. Ya sabéis que estaban con el tema del crunch, estaban muy a tope, y tenían fe en conseguir que llegara. Obviamente no llegó, y salió el juego roto. Y la razón por la que no salieron reviews de la versión de consola fue que no estaba acabada, es decir, que estaba todavía en fase de testeo y que habían limado al máximo el tiempo. Dicho esto, fue una cagada total. Fue desastroso y la compañía no lo hizo bien. Pero yo sí me creo la versión de la compañía de que pensaban que podían llegar. Más que nada porque yo no creo que la compañía quisiera darse un tiro en el pie a propósito, sabiendo lo que esto implica, un juego tan esperado y tal, si no creyeran que podían conseguirlo. Entonces, bueno, eso. Una cagada total. Y ahora están pagando los platos, claro. ¿David? Bueno, Víctor, yo voy a hacer una confesión, ¿vale? Me hace mucha ilusión este debate. Llevo varias semanas esperándolo. Es verdad. Porque voy a soltar una cantidad de mierda que no va a quedar aquí tira con cabeza. Voy a soltar hostias por todos lados. Pero quiero dejar claro una cosa. Una cosa es Cyberpunk como juego, que a mí me ha encantado, y otra cosa es CD Projekt como empresa. Como empresa, lo ha hecho putamente mal. Putamente mal. ¿Cómo vi yo esto? Yo lo viví de una manera, pues la verdad, con mucho morbo, ¿vale? Con mucho morbo. El día anterior a su salida, yo, ya sabéis que, joder, siempre que sale un juego, hay peña que ya tiene las copias y ya empieza a jugarlas y empieza a mostrarlas en YouTube, ¿vale? Y de repente alguien me dice, hostia, que Cyberpunk en consolas es una puta mierda. Digo, hostia, voy a verlo. Voy a verlo. Y efectivamente, había un montón de vídeos de comparativas. Y cuando vi la comparativa de One X y Series X, dije, madre de amor hermoso, esto va a ser una hecatombe, pero vamos, a nivel Dios. Efectivamente, fue a nivel Dios. CD Projekt actuó con mala fe. Escondió las versiones base de One y PS4. ¿Vale? Fueron incluso hipócritas, porque recordad que uno de los CEO de CD dijo unas semanas antes que las versiones base de One y PS4 tenían un rendimiento sorprendente. Sí, sorprendentemente malo, hijo puta. Sorprendentemente malo. Pero es que hay más. Hay más. Cuando saltó toda la mierda, y yo ahora simplemente me ciño a CD Projekt, luego quiero dar hostias a más sectores, ¿eh? A la prensa, a Sony y Microsoft y también a los usuarios, por supuesto. Cuando saltó la mierda y le cayeron hostias por todos los a CD Projekt, en su mayoría merecidas, ¿eh? Me fío críticas constructivas y razonables, no desearles la muerte y llamarles traidores polacos de mierda, como yo he escuchado en algún foro. Cuando saltó toda esta mierda, si os acordáis, apareció uno de los CEO de CD Projekt disculpándose en YouTube, ¿vale? Explicando lo que había pasado. Diciendo algo que yo creo que es verdad. Infravaloramos el trabajo de Cyberpunk en consolas. Lo infravaloramos. Pensábamos que íbamos a poder y no pudimos. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando alguien se disculpa? ¿Sabéis qué es el peligro de que alguien se disculpa? Que cae la tentación de justificarse. Y el tío dijo la perla más grande de esta generación. Y fue lo siguiente, dijo, nosotros en la fase de testeo no localizamos esos problemas. Pero ¿qué dices, mendrugo de mierda? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir semejante burrada? Si no hace falta ni jugar 10 putos minutos para darte cuenta que el juego está putamente roto por todos lados. Es un despropósito. No digas esa gilipollez, porque lo jodes aún más. Cállate la boca. Di, le hemos cagado, nos hemos equivocado. Vamos a intentar arreglarlo lo antes posible. Ya quedas de puta madre. Pero si encima añades, oye, es que nosotros estamos de testeo, esos problemas no los localizamos. No me tomes el puto pelo, no nos tomes por gilipollas. Eso no. No nos tomes por gilipollas. Y a mí me ha cabreado, me parece mala fe. Y ojo, porque esto no es que lo diga yo. No es que lo diga yo. A CD Projekt la ha demandado socios de la compañía, accionistas, gente que tiene capacidad de decisión y que ha considerado que ha habido una administración desleal de la compañía. Esto es, ha habido una serie de actos y omisiones que han perjudicado el interés general de la compañía. No es algo que digamos nosotros como jugadores, lo dice la gente que nutre a CD Projekt y que permite que esta siga funcionando como sociedad. Ha habido demandas de fuentes de abogados representados por accionistas e inversores importantes de CD Projekt e incluso ha habido quejas de trabajadores que no se explican cómo el juego salió en ese estado. Con lo cual todo esto es un puto nido de mierda y despropósitos y de falta de comunicación y un puto desastre, ¿vale? Es un puto desastre y no tiene justificación alguna. No tiene justificación. Otra cosa es que CD Projekt efectivamente lo quiere arreglar o lo intenta arreglar. Hombre, faltaría más. Pero es verdad que la voluntad la tiende a arreglarlo. Y eso también es digno de mención. Ahora bien, todo lo que han hecho como empresa, como sociedad, su falta de transparencia y su mala fe es una puta mierda. Criticable, deleznable y desastroso. ¿Vale? Y ya veremos si se recupera su imagen como empresa. Y hasta aquí voy a decir, porque realmente quiero añadir más cosas sobre otros sectores de esta cadena de mierda que es lo que ha pasado con Cyberpunk. Óscar. No, que primero Gaspar, que además la gente está... Ah, vale, perdona, no sabía que Gaspar estaba para hablar. Cuéntanos, Gaspar. A ver, espera, que tengo que ambientarme de mafioso. Bueno, Gaspar se acaba de poner un sombrero, ¿vale? y se le va a poner unas gafas de sol. Claro. Se está colocando en este momento. Es Heisenberg. Se coloca las gafas de sol. Gaspar se convierte en Heisenberg, exacto. Gaspar se la cámara no puede comer. Se lo ha preparado. Ahora me siento como un gaster de cerdo. Cuidado, Gaspar. Estos son los memes de lo que va a ser toda esta semana. A ver, yo por lo menos yo recomendaría a todos aquellos que participaron en el desarrollo de versiones base de 4A, yo los mandaría a la 11, porque no es normal que digan que en la fase de testeo ya no es que vean los fallos, no vean los gráficos del puñetero juego. A ver, hombre, que el juego entra en gol 2 o 3 meses antes, joder. O sea, no lo estás viendo, me cago en la puta, deja de reírte en nuestra puñetera cara. O sea, es que no puede ser, joder, nos toman por gilipollas y después aún encima le damos premios al juego. Venga, que nos meen la cara también, de paso. O sea, aquí lo que había que haber hecho era un puñetero boicot al juego. Y si la compañía se va a la mierda, que se joda, porque fue una estafa. O sea, lo que hicieron los usuarios de Play 4 y de One es una estafa. Punto, porque ocultó el juego hasta que la gente ya lo tenía en casa y lo había comprado. Eso es una puñetera estafa. O sea, no voy a decir que ojalá quiebre porque hay mucha gente trabajando ahí y tal. Hombre, acabas de decir que si se boicotea que se jodan. Acabas de decir. No sé, macho, estas cosas a ver. No puedo tomarlo en serio vestido así. No, pero me das miedo. Perdona, me he equivocado. Pon bien el sombrero al menos. Cabrón. A ver, yo lo dije. A mí lo de CD Projekt, o sea, toda la confianza que se había ganado y el respeto por sus juegos y por GOG y tal, o sea, es que lo ha echado por el retrete. O sea, una cosa, a todo el mundo le puede salir un juego malo y con fallos y lo parchas el día 1 y el día 2, vale. Lo que no puede ser es que incluso las versiones de PC y tal tienen parches planeados hasta dentro de 6 meses. Joder, y esas son las versiones que salieron buenas. Madre mía. O sea, le ha pegado la risa. Y el juego salió, ¿a cuánto fue? ¿80 euros? No. A 69, ¿no? Supongo. Sí, 80 igual. No es juego de nueva generación. Sí, 70, 50 en PC. Sí, por ahí. Es una puñetera vergüenza. O sea, lo que han hecho no tiene nombre. Yo creo que es de las peores cosas que he visto en este mundillo, ¿eh? Y mira que he visto muchas. Pero de CD Projekt se lleva la palma, ¿eh? Venga, voy a volver a mi look normal, que ya me cansé de ser. Angry Gaspar se vuelve a su estado normal. Ya no es Heisenberg, voy a ser Gaspar otra vez. Ya gastó el límite, Gaspar. Gastó el límite. Es Heisenberg. Oscar, cuéntanos. A mí lo de CD Projekt es que me parece injustificable lo que han hecho. O sea, por mucho que pida perdón y tal, una cosa se puede confundir, el juego se puede fallo, se puede romper por algo que se te coló y tal. ¿Qué más quieres? ¿Que pida perdón, que vayan a tu casa, que te chopen la polla? No, a ver. No sé, tío. A ver, no, es que no es perder, ¿no? Es un delito, es una estafa. Porque tú ocultaste el juego de una base, o sea, de unas versiones, joder, ya sabiendo que estaba roto. Y lo ocultaste hasta el mismo día que salió, no había análisis ni información. Una vez que la gente lo compró, o sea, llegó a casa sin comprar, claro. Y luego viniste con justificaciones de, ay, pero no os preocupéis que os devolvemos el dinero. Claro. En España no se pudo, ¿no? Porque Namco Bandai ya se echó para atrás. La gente se jodió con el que lo compró en físico en los games, por ejemplo. Venga, hombre, no me jodáis. Oscar, coméntanos. Sí, a ver, bueno, ya sabéis que yo jugué la versión de PC, que es la menos mala y tal y cual, y bueno, en fin. Yo en principio, todo el tema de la polémica de las versiones de consola de pasada generación lo vi un poco desde la lejanía, como cuando el COVID estaba en China y lo veíamos desde aquí como algo que no iba a pasar, no iba a llegar, no, bueno, estaba lejos y a nosotros no nos afectaba. Pero claro, a medida que pasas tiempo con el juego le vas viendo que hay cosas que la versión supuestamente buena como es la PC pues también tiene problemas y le vas viendo todas las costuras al juego. ¿Qué pasa? Que desde CD Projekt sabían, pensaban que tenían algo tan grande entre manos que saliera como saliera, al menos de una manera decente, el juego iba a arrasar, iba a tener un montón de premios porque sabían perfectamente lo que tenían. El juego en cuanto a narrativa, personajes y tal, pues es un caramelo, es una maravilla. Y dijeron, bueno, los demás aspectos no nos importan, al menos de momento, y lo vamos a lanzar tal cual. Es cierto que hay un montón de juegos, o unos cuantos juegos que si solo tenemos en cuenta la versión de PC, han salido así. Es decir, juegos que les falta pulir, juegos que necesitan parches más allá del día 1. Pero claro, hicieron un sicuela-cuela con las versiones de pasada generación. Yo creo que mucha gente en CD Projekt no sabía ni... Jefes de CD Projekt no sabían ni cómo está, no sabían ni cómo estaba esa versión al día de salir a la venta. Hicieron un sicuela-cuela y si no me la pela. Pero al final se armó tanto revuelo que tuvieron que salir a pedir disculpas de aquella manera. Disculpas, lo sentimos, pero no sabíamos que la cosa estaba así. CD Projekt ha mantenido durante muchos años un... Bueno, ha mantenido, no. Se ha creado un aura mística de soy la mejor empresa de este mundillo. Esa aura que han ido alimentando, que no sé, vamos a, con, por ejemplo, con The Witcher 3, que hicieron muchos DLCs con, o sea, gratuitos. De aquella manera han ido diciéndole al usuario, y además con pruebas, con regalitos y con tal, bueno, somos una empresa para el pueblo y todas estas cosas, ¿no? Y cómo durante tantos años trabajándose esa aura, se la han cargado en tan poco tiempo. Yo no sé si han pecado de soberbia, de nosotros somos CD Projekt y cualquier cosa que hagamos pues nos la van a lavar. Al final todo ese tema, todo ese tema ha pesado. Supongo que se vinieron arriba y dijeron eso de sicuela cuela. Yo, sinceramente, a Cyberpunk no le va a pesar porque ha vendido un porrón y medio. Pero puede que en el futuro, no creo que esto vuelva a pasar, al menos por su parte, pero seguramente los usuarios se tomarán con más calma eso de comprar su próximo juego de salida. Y la verdad es que es una pena que una compañía que tenía tan buena fama al final prácticamente lo haya tirado todo por tierra. No sé si por un afán de no sé qué afán habrán tenido para... Es cierto que... ¿Os acordáis todos estos meses previos de... que nos preguntábamos incluso nosotros, no creo que se atrevan a retrasar otra vez el juego, o ese run que se venía rumoreando por todo internet de al final se va a retrasar, al final van a anunciar el retraso de Cyberpunk? Y yo creo que ellos no querían que toda esa bola de nieve que se estaba empezando a crear otra vez con un posible retraso del juego, no querían que eso pasara. A lo mejor pensaban que eso les iba a pasar factura en el futuro, y por culpa de ese miedo ahora mismo han generado otro para su juego futuro, y además también han generado una bola de mierda muy importante con Cyberpunk, con el lanzamiento de Cyberpunk más bien. Esto jugadores actuales que han vivido todo este lanzamiento no lo van a olvidar en su puta vida. Es un juego que siempre va a estar ligado a un lanzamiento desastroso, pero desastroso al límite de ser uno de los peores lanzamientos que recordamos. Sinceramente, tiene difícil solución, o una solución a muy largo plazo, recuperar ese apoyo que tenía de toda esa gente, primero la compañía, y después también es un proceso largo esto de arreglar el juego, para que en el futuro poder vender una versión GOTY o SOTY sin todos estos problemas y que convenza de verdad a la gente. Porque, ojo, no solo es, ya lo hablamos en otros momentos, no solo es un tema de lanzamiento fallido, es un tema de que el juego en algunas cosas no funciona, o podría funcionar mejor, más bien, podría funcionar mejor. Es que en algunas cosas es tan jodidamente bueno que da tanta pena que en otras esté ahí en el límite, que es una pena. Fijaos si es bueno en temas, en estas cosas que hace bien, que nosotros, para mí por ejemplo, fue el juego del año. Ya lo dije en su momento, es difícil de explicar cómo con tantos problemas, con un lanzamiento tan penoso, puede ser para alguien el juego más importante que ha jugado ese año, o el juego que más le ha gustado ese año. Porque esto es algo que, claro, ellos lo sabían y se lanzaron se lanzaron desde el avión sin paracaídas y a ver qué pasaba cuando llegaban al suelo. Igual nos explotamos o igual caemos de pie y no pasa nada, aterrizaje a lo héroe. Y en fin, tengo muchas ganas de que Cyberpunk salga de verdad con una versión SOTY. Y todo esto que está mal ahora, esté bien después. Bueno, sobre el tema del por qué, ¿no? ¿Por qué fallaron todas esas cosas, ¿no? Evidentemente nadie quiere tener un lanzamiento tan jodido, tan estrepitoso, una cagada tan grande como la que tuvieron ellos, ¿no? Porque eso, al fin y al cabo, eso que llevamos comentando un rato aquí, ¿eh? Te va a repercutir negativamente en tu imagen de futuro, a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que falla aquí? Bueno, yo la lectura que hago después de todos los meses de retraso, sucesivos retrasos a lo largo del tiempo, ya meme en la compañía, esto es, por una parte, el scope del proyecto, es decir, lo que ellos tenían en mente que querían hacer versus las posibilidades reales de llegar a ese objetivo. Y en segundo lugar, la urgencia de los mandamases del proyecto en lanzarlo cuanto antes. ¿Por qué esa urgencia? Es algo que, salvo que ellos digan algo, no lo vamos a saber. No sabemos si es una urgencia a nivel económico, si es una urgencia de presión interna de su consejo de administración. No sabemos de lo que se trata. Lo que sí que está claro es que tenían que sacarlo a cualquier precio. Ahora bien, el mayor error aquí, desde mi punto de vista, es subestimar la versión de consolas de pasada generación. Me refiero a lo siguiente. Yo creo que si realmente la versión de las consolas de anterior generación funcionara bien, es decir, fue una versión discreta, bien, con los clásicos bugs de lanzamiento de este tipo de juegos y tal, pero bien, una versión plenamente jugable, no se hubiera montado absolutamente nada. Creo que las consolas tienen una repercusión muy importante aquí. El hecho de que la mayor parte de los usuarios de este juego de entorno consolas estuvieran en las consolas de pasada generación ha hecho mucho daño no haber sido tomado en serio. Es más, creo incluso que si lo que estuviera mal fuera la versión de PC, la repercusión hubiera sido menor a la que ha tenido. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué pasa que lanzan esta versión y tal? ¿Es por soberbia? No lo creo. No creo que ellos por soberbia dijeran, mira, vamos a lanzarlo así y da igual, ni Dios se va a dar cuenta ni nada de eso. No. Yo lo que estoy convencido es que es una combinación de cosas. Primero, esa urgencia, que yo no sé de dónde viene, de sacar el juego cuanto antes, imagino que tendrá que ser tema económico. Y segundo, el no saber hasta qué punto está mal la versión de consola. Es decir, cuando estás lanzando una versión de consola a masterizar, es decir, a producir ya los discos, y estás trabajando en un parche pensando que te va a dar tiempo, y no, digamos que lo que tú has mandado a producir no llega a un nivel mínimo, ahí tenemos un problema. Es decir, aquí alguien de arriba, o la gente de arriba, o no tenía ni puñetera idea de cómo eran esas versiones, o realmente no quería saber cómo eran esas versiones. Porque esto es problema asegurado. Una versión que no se puede testear, o sea, un juego que no se puede testear a esos niveles y que estás jugando con la fecha al límite para poder lanzar el juego, ¿te compensa lanzar así realmente? Entonces yo lo que me pregunto es, ¿por qué toman esta decisión? ¿Era tan urgente sacar el juego en diciembre? Sí, la Navidad, no sé qué y tal, muchas ventas, pero este es un juego que evidentemente ya iba a vender muchísimo. El juego probablemente más esperado de la generación. ¿Por qué esa urgencia? Está claro que la decisión ha sido terrible. Es decir, la decisión no solo les va a repercutir, les ha repercutido en la imagen del propio juego y de la marca Cyberpunk, que es una imagen que va a estar siempre lastrada ¿no? Por la mala imagen del lanzamiento, sino que la compañía ha perdido mucha de la credibilidad que se había cosechado, y se había cosechado no haciendo pequeños regalos a la gente, se lo había cosechado teniendo buenas políticas con sus usuarios, no DRM, DLCs, no sé qué, gratuitos, etcétera. Veremos qué pasa ahí. David. No, lo que iba a decir es que la demanda que plantearon varios inversores y accionistas se basa en una administración de Resleac por haber ocultado el estado del juego en sus versiones de consola. O sea, se ocultó, se dice deliberadamente, para facilitar el lanzamiento del juego de manera definitiva. Porque si se hubiese conocido el estado de estas versiones, seguramente se había tomado una decisión diferente. O retrasar el juego en general, o retrasar las versiones de consola hasta que estuviesen con un acabado, no voy a decir acabado a nivel PC o Series X o PS5, acabado a nivel juego que tenga un mínimo de calidad y que se pueda vender. Y eso consideran que fue una decisión en detrimento de la sociedad y que le ha perjudicado mucho su imagen. Con lo cual, parece que fue una decisión tomada por los CEO de CD Projekt, los mandamases, por así decirlo, sin consultar o sin comentar el estado de estos juegos con el gran grueso de accionistas e inversores, ¿no? Entonces, eso es lo que se alega y ya veremos en qué acaba el tema. Luego, también está... A ver, evidentemente, aquí los usuarios somos los que menos culpa tienen, al fin y al cabo somos los que hemos sido perjudicados, ¿no? Por este tema. Pero también sucede, se hablaba de la autocrítica, ¿no? La autocrítica como usuarios, de siempre que se retrasaba el juego, nos echábamos las manos a la cabeza, memes de internet y tal. Claro, la mala estrategia de comunicación que decía David al principio de todo de todo esto. Esa mala decisión de decir, no, no os preocupéis, no sale ahora, pero sale en marzo, el 27, o cuando sea. Llega esas cercanas fechas. No sale ahora, pero sale en noviembre el 14. No, me estoy inventando las fechas, pero ya me entendéis. El hecho de concretar, ¿no? Concretar. Fijaos, a las compañías que siempre les ha ido bien con este tema es, no vamos a dar fecha, saldrá cuando tenga que salir. En este caso, es evidente, no ha sido así y no les ha ido bien, ¿no? Pero, en cierto modo, yo lo que os planteo es, aunque no seamos culpables, evidentemente, ¿qué autocrítica podemos hacer nosotros como usuarios con respecto a lo prisas que somos al respecto de cada vez que se anuncia algo y todo eso? David. A ver, yo quería hablar de otras cosas que me han preocupado. No sé si se van a comentar. Yo quería hablar primero de Sony y Microsoft, porque creo que tienen parte de responsabilidad. Quizás pueda entrar ahí un poco el tema de autocrítica. También quiero hablar de la prensa. La prensa ha sido ultra cínica con Cyberpunk. Ultra cínica. Sí, o sea, sí. Es cabreante e indignante lo cínica que ha sido. Vaya, vamos a ir por partes. Sí. Empezamos, si quieres, en este bloque, hablando primero del papel de las compañías y luego hablaremos, sí. Dedicamos un bloque después a la prensa, ¿te parece? Me parece muy bien. Cuéntanos lo que opinas al respecto y tal. En este caso, imagino que estás hablando de Sony, de Microsoft, etc. Sí, sí, principalmente Sony y Microsoft. Muy sencillo. Cuando ocurrió esto, mucha gente se preguntó de manera lógica, dijo, ¿dónde está el control de calidad de los juegos que se van a lanzar en One y PS4? Claro, esto tiene varias respuestas. La primera, los controles de calidad no es que se ciñan estrictamente al juego en sí. Son más bien controles un poco superficiales en el sentido de ver si ese juego tiene algún tipo de software malicioso que pueda perjudicar a terceros, ¿vale? Es algo quizás un poquito diferente a lo que tenemos en mente. En cualquier caso, cuando un juego tiene un estado injugable o tiene un estado en el cual se pueda prever que eso no es viable comercialmente o que ofrece una experiencia muy alejada de lo óptimo, sí puede haber una especie de, oye, cuidado, esto mejor así no lo lances. El tema es, hay ciertas fuentes que comentan que Sony y Microsoft, al ver el estado del juego, el estado lamentable del juego, confiaron, entre comillas, en CD Projekt, porque según CD Projekt, con el parche día 1, gran parte de esos problemas se iban a arreglar. Me dijeron, bueno, vale, yo tengo una mente de mierda y muy sucia, yo pienso de otra manera. Y eso, a mi juicio, explica por qué hay juegos como Assassin's Creed Unity que se lanzaron a la venta. Básicamente aquí hay interés de pasta. Hay mucha pasta invertida mucho marketing, mucha publicidad. Y Cyberpunk da pasta tanto a CD Projekt como a Sony y Microsoft. Y por eso el juego se lanzó en ese estado lamentable. Pero es que voy más allá. Se lanzó. Empezó el aluvión de críticas. CD Projekt empezó a decir, no os preocupéis, devoluciones de pasta sin ningún puto problema. De repente toda la mierda se traslada a Microsoft y Sony. Microsoft dice, oye, mira, este juego... Aparece en la ficha del juego, de hecho, en la store de Xbox. Este juego tiene problemas de rendimiento en consolas Xbox One. Es su única advertencia. Sony lo retira de la store. Y dice la gente, hostia, bravo, Sony, es lo que tenías que haber hecho muy bien y tal. No. A mi juicio, Sony no lo retira de la store porque motu propio dijese, joder, es que este juego está en un estado lamentable, no se puede vender así. Lo retiraron por la presión mediática y porque con toda la mierda de las devoluciones se quería quitar el muerto de encima, ¿vale? Y por eso lo retiraron de la store. Porque lo lógico e ilícito habría sido retirarlo desde el puto día 1 y ni siquiera que llegase a la venta. No tiene ningún sentido que el juego se ponga a la venta en la store y 4 días después lo retires. No, no, a mí eso no me la cuelas. No permites que el juego se venda en la store y ya está desde el puto segundo 1. O sea, me parece una actitud bastante cínica. E igualmente es como que tú eres una especie de cooperador necesario para que la gente sufra ese juego en un estado lamentable, ¿vale? O sea, es que ni siquiera en eso lo han hecho bien Microsoft y Sony. No digo que tengan la responsabilidad brutal de CD Projekt, pero me cago en la puta. Pero también, David, no responsabilizarse tampoco de las devoluciones en muchos casos, ¿no? Claro, pero exactamente, o sea... Mira, yo entiendo que en el caso de las versiones retail... vamos a ver, yo entiendo que CD Projekt se desesperó y querían compensar a la peña y querían solucionarlo como sea, ¿vale? Y eso también es digno de mención, ¿vale? Porque los tíos se nota que querían arreglarlo. Eran conscientes de su cagada y querían compensar a la gente. Pero tampoco puedes decir, no, entiendo también lo devolvéis. No, tío, a ver, oye, cuidado, hay distribuidores ahí que tienen intereses también propios. Es que ahí le metes un puro de la hostia a Namco Bandai, que es la que tiene que gestionar eso. Y también las propias tiendas. O sea, ¿qué sentido tiene que te diga un tío, ha dicho CD Projekt que este juego lo puede devolver? ¿Le vas a Game a decirle eso? No, coño, es que eso no funciona así. Entiendo que en ese caso no sea posible. Pero de todos modos, en el caso de Sony Microsoft, hasta cierto punto, Namco Bandai, como publisher, tiene que garantizar que ese juego está, que se puede distribuir, ¿sabes? Quiero decir que para mí Namco Bandai, Game no, que le llega el juego y lo venden y ya está, ¿sabes? Sí. Pero Namco Bandai tenía que estar segura de que ese juego se tenía, bueno, que poder vender. Pues entonces, Víctor, es que me lo pones mejor. O sea, ellos también tienen culpa de eso. Porque por a lo mejor podrían haber dicho, cuidado con esto, que nos va a caer un montón de mierda brutal. Pues a lo mejor también. Lo que quiero decir con esto es que para mí no tiene sentido que un juego así salga a la venta. Es un poco la reflexión que hago. Y si tiene que haber controles de calidad, que sean estrictos e implacables. Que tiene que llegar un mínimo ese juego. Y de verdad, me huele... Tengo la sensación de cuando son juegos importantes con mucha pasta detrás y mucha inversión, las compañías hacen la puta vista gorda y dicen, bah, que salga, ya se arreglará. Y eso es una puta mierda para el consumidor, joder. De verdad, eso es cooperar con la estafa, entre comillas, que dice Gaspar. Porque al final tú facilitas que ese juego salga a la venta. También tienes tu responsabilidad por permitirlo. Sí, bueno, a ese respecto... A ver, esto es así. Las consolas, especialmente, en PC, bueno, está Steam, pero Steam, bueno, es bastante abierto en general para permitir la venta de los juegos y si hay problemas sí que lo retiran y tal. Pero las consolas suelen tener un proceso de verificación bastante lento, o sea, lleva tiempo, lleva un mes o dos el proceso de verificación y te pueden tirar para atrás el juego. Y es habitual, y esto en los juegos independientes pasa muchísimo, los controlan un huevo y tal. Sí que es curioso ver cómo, dependiendo de quién sea el cliente, dependiendo de quién sea el publisher, pues a lo mejor ese proceso pues se hace más la vista gorda o no. Y como lo hemos visto varias veces, lo hemos visto con el Batman Arkham Knight, lo hemos visto con el Assassin's Creed Unity, lo hemos visto con este juego, pues da que pensar de que a lo mejor hay cierta desidia o a lo mejor simplemente ese proceso de verificación es una pantomima que realmente no vale lo que dice que vale, ¿no? Y luego está el caso de lo que comentabais de las distribuidoras, de cómo, bueno, cuando llegó el tema de la devolución, bueno, cuando llegaron los problemas, bueno, Sony hizo esto, que fue un poco de cara a la galería, yo creo, porque había mucho descontento y es, bueno, una manera de decir, pues nosotros nos desmarcamos de esto. Microsoft hizo lo que hizo también, pero yo creo, esta es mi opinión personal, pero como consumidor incluso, que estas compañías, especialmente Namco Bandai, que es el publisher, el que se supone que tiene la responsabilidad final de cómo llega el producto, porque el publisher también pasa un proceso de verificación, ¿eh? Como las consolas, es lo mismo. O sea, no, cuando le entregas el objeto final al publisher, si el publisher no le vale, te lo tira para atrás. Pero bueno, en este caso no pasó. Bueno, pues tenían que garantizar las devoluciones. Garantizar las devoluciones y luego arreglarse con CD Projekt. No coger y cerrar el grifo para que la gente no pudiera devolver. Porque esto es lo que intentaron hacer, lo que intentó hacer Sony, etcétera. Yo comprendo que la distribución es muy complicada, pero tú como usuario, cuando compras un producto y el producto viene mal, tienes derecho a devolverlo. Y el primero que digamos, responsable de darte tu dinero es el que te vende el producto. El vendedor final. Cuando tú vas a la tienda y devuelves un producto, es el chico de la tienda el que te devuelve tu dinero. Luego se arreglan con la compañía. Oye, mira, tenemos estas devoluciones. Abónanoslas. Etcétera, ¿no? Entonces, yo veo cierta desidia también en eso. Porque la cagada es múltiple. Y mira, David, era un tema que yo no lo había pasado por alto. No me había parado a pensar el papel que pueden tener las distribuidoras en esto, pero sí que hay un gran papel. Obviamente, es una reacción en cadena. La cagada viene de CD Projekt y todo el mundo se mancha de mierda. Correcto. Pero es que es así. Todo el mundo ha tenido su parte de protagonismo en esta cagada, ¿no? Correcto, eso es. Cierto. Gaspar. Gaspi, sí. Ah, gracias, David, cuando dijo control de calidad. Anda que no ha salido mierda de esas consolas, juegos bugueados, rotos y con gráficos infames. Lo que pasa que con Cyberpunk les ha salido un juego que era muy esperado, claro, ha salido un ñordo gigantesco y se han visto como el problema y han disimulado en plan, ay no, es que pensamos que el parche día uno, venga, hombre, nos toman por ejemplo. O sea, no hay un puto control de calidad, no hay una mierda, ya se ven ejemplos anteriores de juegos completamente rotos que han salido a la venta y como no han sido famosos ni muy esperados, pues la gente ha sudado el tema y el pobre diablo que se lo compró, se lo comió y ya está. Pero ahora en este caso se han tenido que joder, han tenido que echar para atrás y decir, ay no, es que pensamos que el parche día uno, claro, sí, los usuarios somos tontos, ahora nos queremos y nos llevamos el dedo también de paso, y la distribuidora igual no ha querido comerse el marrón de CD Projekt. Claro, es muy fácil decir, sí, os devolvemos el dinero, no os preocupéis. Claro, sí. ¿Alguien avisó a Namco Bandai que tenía que devolver el dinero de todas las copias que se han vendido en el resto del mundo? No me jodas. O sea, CD Projekt en ese caso, lo siento mucho, se le va a dar menos. Sí, te voy a devolver el dinero. Ahora pégate con el distribuidor y con la tienda, si quieres. Nos han tomado... Mira, yo aquí lo único que saco limpio es que los usuarios nos han tomado por gilipollas. Pero todos, tanto CD Projekt, como Sony, como Micro, Namco Bandai y los que haya por medio. Nos han tomado por gilipollas. Oscar, cuéntanos. Sí, nada, a mí me gustaría estar en ese momento justo en el que los jefes de CD Projekt reciben el informe de cómo va el juego y de cómo van las versiones de Play 4 y One, y acto seguido se lo llevan ese informe al váter, sueltan el zurullo y se limpian el culo. Porque claro, digo yo que alguien les iría comentando cómo iban esas versiones y también cómo iban la versión de PC o cómo iba sobre todo el desarrollo del juego en sí. Es decir, no sé, ha habido tantos problemas, primero porque unas versiones salieron rotas, segundo porque el juego en sí hay cosas que son mejorables, y es que fue, no sé, fue un salto al vacío y que pase lo que tenga que pasar cuando lleguemos al suelo, porque todo eso que pase va a ser mejor que volver a retrasar el juego. Obviamente, ellos recibirían presiones del publisher o porque tendrían que cuadrar las cuentas de este año fiscal o por lo que fuera. Supongo que todos los putos días tendrían o el correo electrónico o una llamada de Namco Bandai o del jefe de principal de CD Projekt. Mira, chicos, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar. No podemos permitirnos otro retraso. Y al final, pues ese posible retraso hubiera sido, obviamente sabemos que habría sido necesario, pero para ellos en ese momento también podría haber sido un salvavidas. Lo que pasa, es que habría que ver, Óscar, claro, yo no quiero disculpar aquí en absoluto la decisión, pero habría que ver cómo se estaba a nivel interno, o qué objetivos tenían ellos, o qué presiones tenían ellos para sacar el juego, para que lo sacaran así. Me refiero, sin excusarles, porque es una super cagada y tal, ¿no? Pero yo quiero pensar que no toman una decisión así porque sí. Es decir, que hay alguien arriba, pues que tiene muchísimo interés en sacar el juego en esa fecha en concreto y tal, y pese probablemente a recomendaciones del equipo, que el equipo nos explica cómo deciden sacarlo así, me refiero al equipo de desarrollo, lo terminan sacando, ¿sabes? Es decir, ¿qué pasa ahí dentro para que digan, no, empaquetad y venga, a sacarlo ya? ¿Qué sucede ahí dentro, no? Eso es lo que todavía no sabemos y yo dudo que se vaya a esclarecer. Por cierto, si os parece, podría pasar a leer los mensajes de... hay tres mensajes que dejaron en el post del programa del otro día, el programa de Cyberpunk, y si queréis los paso a leer. Bueno, los podemos leer, pero primero terminamos con el último bloque que teníamos, el bloque prensa. Okay. Vale, Óscar. Bueno, hablábamos de la prensa, comentaba David antes el cinismo de la prensa, ¿no? A la hora de, pues primero, puntuar el juego con notas de sobresaliente y tal, obra maestra, y finalmente, pues rebajar esa nota vista la repercusión que tuvo, pues, con todo el mundo, ¿no? La repercusión negativa, etcétera. Aquí hay varios puntos a tener en cuenta. Es cierto que a los medios de prensa no se les otorgó la versión de consolas, se les pasó directamente versiones de PC. Y también es cierto, bueno, se comenta que hubo ahí unas restricciones y no sé qué a la hora de escribir análisis, que no se podía, no sé si hablar de ciertos temas o no, o que el embargo era muy restrictivo o lo que sea. En eso, bueno, esto no lo hace solo CD Projekt, hay varias compañías que hacen ese tipo de restricciones de embargo y todo esto, pero lo que sí que está claro es que los medios, ya sea por unas razones u otras, pusieron unas calificaciones, hicieron unos análisis y estos eran sobresalientes y luego cambiaron de opinión. ¿Qué hay que decir de los medios? Yo lo primero que diría es que estoy convencido de que habría medios que, por cinismo absoluto, pues cambiaron de opinión en cuanto vieron a que se lió. Habría otros medios que confiaron a lo mejor en la buena fe de que esa versión de PC era representativa del resto de versiones que de otras plataformas. Y habría probablemente otros medios que directamente, cuando vieron el juego en esa posición, fueron lo más honestos posible y dijeron, no, esto no está. En este caso habíamos hablado de PC Gamer casi en exclusiva, ¿no? Y ojo, porque PC Gamer se encargaba de la versión de PC nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? David, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo primero voy a romper una lanza al favor de la prensa con el tema del análisis de la versión de PC, ¿vale? Que hubo mucho enfado en relación a eso. Iba a decir otra cosa, pero mejor me callo. Vamos a ver, esto no funciona como la gente se cree. La prensa recibe lo que el distribuidor le manda. Esto no funciona la carta. No dices, oye, Namco Bandai, quiero dos versiones de One, una de PS4 y otra de PC. No. Distribuida te manda la que ya considera oportuna. Además, te la mandan varias semanas antes del lanzamiento oficial para que puedas tener el análisis listo para el día concreto, ¿no? Con lo cual, ahí no hay margen de decisión. Fue la versión que les llegó, fue la versión que analizaron. Ahí la prensa no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ninguno, ¿vale? Y además, como dice Víctor, la gente decía, joder, pero es que la nota de la versión de PC es la misma que en otras plataformas. Bueno, eso siempre ha sido así, me refiero. Cuando tú recibes una versión de un juego de PS4 o de One o de PC, la buena fe te hace pensar que la experiencia va a ser la misma en todas las plataformas, la experiencia jugable al menos. Habrá variaciones, evidentemente, pero la experiencia, la esencia se mantiene en todas las versiones, ¿vale? En este caso no ha sido así. En este caso la versión de PC está a un nivel y la versión de PS4 y One está en el puto inframundo, ¿vale? Con lo cual la experiencia no podía ser la misma. Bien, ahora bien, lo de la prensa es la hostia, ¿vale? Es la hostia. Ensatan al juego, dicen que el juego es una puta maravilla. Yo digo, bueno, vale, hostia, es un criterio más. Yo también lo pienso realmente, ¿vale? Es una opinión perfectamente. ¿Te la puedes creer o no? ¿Puedes discutirla o no? Vale, perfecto. Ahora bien, saltó toda esta mierda de Cyberpunk. Las versiones de consola, un puto desastre, una mierda, decepción, traición, muerte a los polacos. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Una, durante ese mes de diciembre y enero, siempre vino noticia en torno a Cyberpunk. Y era una chorro y noticia. Mofándose del juego. Comentando que Cyberpunk tenía un bug que no sé qué. Que Cyberpunk tiene una habilidad que no valía para nada. Que Cyberpunk aquí hay una zona en la cual te caes al puto vacío. Cosas que realmente no aportaban absolutamente nada. Pero como el juego estaba de moda y estaba de moda cagarse en su puta madre, pues la prensa te da alimento para que te alimentes y tu ego y tu enfado estén bien satisfechos. ¿Vale? Porque hay que hacerlo así. Y ojo, y resulta que hace 3 o 4 días leíste una nota del copón. Me parece periodismo de chichinabo, de mierda, de Sálvame Deluxe. Y otra cosa que a mí me ofendió mucho fue que 2 o 3 o 4 días después, mágicamente, analizaron la versión de PS4 y One. Mágicamente, ¿eh? No. Yo tengo un criterio personal que procuro respetar siempre. Cuando se analiza un juego, o lo termino, o por lo menos lo he hecho una cantidad ingente de horas, ¿vale? Para tener una experiencia completa de lo que es ese juego y poder hablar de él con propiedad. Es mi máxima, siempre procuro cumplirlo. Esos análisis de las versiones de PS4 y One, aunque es verdad que esto no lo puedo asegurar al 100%, eran análisis parciales. ¿Por qué? Porque estaban destinados a satisfacer a ese sector enfadado del público con Cyberpunk. Darles eso que querían, ver a la prensa defenestrar el juego. Porque por lo que lees de los textos, y hay ciertos elementos, como por ejemplo las capturas de pantalla que meten, que son siempre de la parte inicial del juego, no de las partes más avanzadas, me dan a entender, evidentemente no puedo demostrarlo, pero me dan a entender que es eso que jugaron, no lo terminaron. Simplemente metieron el juego en la consola, lo comprarían seguramente físicamente, lo jugaron X horas, hicieron capturas de pantalla y soltaron una especie de texto cagándose en la versión de consolas. Básicamente porque así lo exigía la situación y así lo exigía el público, que efectivamente consideraba a Cyberpunk como una especie de objeto de odio, algo que había que odiar. Me parece también periodismo de mala calidad, falso, cínico y muy poco imparcial, ¿vale? Porque me parece muy bien que se analice la versión de PS4, bueno, cojonudo, hazlo, pero si lo haces, hazlo bien, completa el juego y di en qué falla y hasta qué punto falla, no solo al principio, también al final. Hazlo como toca hacerlo. Lo otro, a mí no me parece periodismo serio, ¿vale? Me parece, pues insisto, alimentar a cierto sector enfadado con CD Projekt. Y, joder, fijaros, me gustó mucho, por ejemplo, la actitud de Vandal, ¿vale? Vandal al menos en ese aspecto, no en otros, porque Vandal también publicó muchas chorras y noticias. En la versión de PC, en la versión de PC especifican, esta es la versión de PC, sabemos que el juego en consolas puede ofrecer una experiencia muy diferente a la esperada. Lo advierten y ya está. Ya tienes claro que las versiones de consola son muy distintas a lo que es PC. Me parece perfecto, tiene que ser así. Lo otro es, de verdad, periodismo de mierda. Y siento mucho pensar así, pero es periodismo de mierda. Jorge. Bueno, yo quería comentar un poco siguiendo la línea de David, porque estoy bastante de acuerdo con él en muchos de los puntos que ha comentado. Yo recuerdo que había leído el análisis de PC Gamer. Hay una cosa que es así, y yo sí, lamento decirlo, pero sucede mucho en este país, y es que a veces los análisis, no en todos los sitios, pero muchas veces los análisis están muy condicionados por los intereses del medio. Esto se ve en todo el mundo, obviamente, pero sí es verdad que los medios anglosajones, en ese sentido, muchas veces arriesgan más. En sus tesis, en sus análisis. Es lo que pasó con PC Gamer. PC Gamer, cuando lanzó el análisis de Cyberpunk, se comió hostias a montones. Entre otras cosas, porque es verdad que había ciertas cosas del análisis en las que el tipo no había sido justo con el juego. Hablaba de rendimiento, por ejemplo, que necesitabas un PC acojonantemente brutal para jugarlo y no era cierto. Yo recuerdo que en el post de Twitter, ¿no? En el tweet, mucha gente respondimos qué configuración de PC teníamos y que nos iba de puta madre el juego, ¿no? En cuanto a FPS y todo esto, ¿no? Bueno, pero quitando ese detalle, bueno, fue un análisis en lo que el tío lo puso bastante a parir el juego por los bugs, ¿no? Hasta ahí bien. El caso es que es lo que dice David. Luego aquí la prensa le habló maravillas del juego. Y después empiezan a sacar las chorri noticias que comenta David. Y luego se desdicen y sacan un análisis para hacer sangre. Porque es un análisis para hacer sangre. Es lo que demandaba la gente. Porque el problema que tenemos con la prensa de este país, especialmente de este país, es que vivimos demasiado de los clics. Y si una cosa está de moda, y si el público está polarizado con un tema, vamos a darle gasolina al público. Y vamos a ponernos de parte del público en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la prensa se cebó mucho con este tema porque polarizaba mucho. Y realmente, pese a todas las cagadas, que es que yo no justifico ninguna cagada porque creo que CD Projekt lo ha hecho fatal, yo creo que se han cebado muchísimo con CD Projekt porque durante todo ese mes era el tema de moda, el tema candente y lo que te daba los clics. Pero es que hemos visto cosas deleznables y asquerosas, como lo que decía, lo de es que te caes por un agujero y tal. En YouTube hacían las recopilaciones, que esto es habitual cada vez que sale un juego con bugs, ¿no? Pero es que yo estaba jugando ese juego día a día, semana a semana, y yo no me sentía identificado por lo que veía en internet. O sea, y yo me encontré con bugs y algunos problemas que ya comentamos en el programa, pero es que yo alucinaba, ¿no? Entonces, es un poco... creo que la prensa a veces están en su atalaya, ¿no? Y dicen lo que les sale de los cojones muchas veces, pero a veces deberían hacer un poquito de autocrítica con cómo se comportan en función de quién hablan, ¿no? Y esto es aplicable no solo a esta situación, ¿eh? Lo hemos visto en muchos casos. O sea, la prensa pues mata. Si la gente está cabreada, la prensa va a matar. Y si la prensa quiere ser complaciente y crear opinión, también la crea, ¿no? Entonces, pues eso, hemos visto, por lo menos yo por mi parte, mucho doble rasero con la prensa. Porque no se ha hecho este mismo escarnio con otros muchos títulos que salieron en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de justificación. Entonces, bueno, pues eso. Si tienen una parte de responsabilidad, es en que, coño, deberían hacer examen de conciencia sobre cómo se están comportando con respecto a este tipo de temas. Gaspar. Dinos, bueno, Gaspar. Yo iba a decir, no estoy del todo de acuerdo con que la prensa española vive de clickbaits. No, es toda la prensa. Porque tú revisas prensa inglesa, americana, y está llena de mierda, igual que la... No, igual no, ¿eh? Asquerosos, ¿cómo? Sí, bueno, pero igual no. Son mucho, recuerdo, más, son mucho más rigurosos, ¿eh? Yo me río de pensar el demasiada agua. Y fue de una revista de prensa de teoría seria, ¿eh? Demasiada. Y un análisis de... Sí, los remakes de... De, millones, de, o sea, no me jodas. De, y más cosas así. Rubí Zafiro, los remakes de Rubí Zafiro. Que precisamente sí. Esa era la temática de ese juego. O sea que es la se cubrieron de gloria. Y aquí, bueno, ya llovió. Pero aquí yo recuerdo cuando salió el primer Assassin, que cierta revista le dio un 9, y como se levantó un poco de polvareda, al final le calzaron un 7,5. Y quedó bueno, la versión de PC. No, eso fue en PC, creo, ¿eh? Es un poco no, diferente. Le dio un 9 y luego bajaron la nota. No, fue bueno, o sea, fue la versión de PC la que luego no le pusieron la misma nota que consolas. Efectivamente. Claro, sí. Y curiosamente los análisis de consola luego desaparecieron y quedó solo el de PC. Gaspar, el tema es que fue un 9,6 en una época en la que esa revista puntuaba de 0,5 en 0,5. Es decir, 9, claro. Y medio, 10, y medio, 8, sí. Y fue un 9,6. Y a los pocos meses se bajó 2 puntos. A los pocos meses se hizo un análisis de una versión posterior, que sabéis que aquel juego salió primero en consolas y un tiempo después, como muchos Assassin's Creed. Y cuando se analizó aquel juego, en versión de PC, se le dio la nota que ellos pensaban que tenía el juego. Bueno. ¿Qué pasa? que hubo cosas turbias con el análisis del primer juego. Y a ver. Joder, no. Y tanto. Como pero, que juego. Oscar, esto demuestra también la tesis de Jorge, okay, de que la prensa acaba siendo complaciente con la mano que le da de comer. A veces la mano que le da de comer pueden ser las compañías con sus campañas de publicidad, y otras veces es el público. Cuando ven que se está montando de gordo, dicen, uy, déjame ponerme al lado de estos, que me compensa. David. Vamos, es que lo que sea complaciente con lo que le da de comer es un hecho contrastado, sí, y demostrado, y que yo he oído en primera persona y no me canso de repetir. Es así. Aquí quien pone la pasta y quien alimenta la subsistencia de un medio, hay que recompensarle. Como sea, se le recompensa. Y se le suele recompensar con notas, pues seguramente infladas. Y luego es verdad que en los textos tú puedes ver seguramente la realidad de un videojuego, ¿no? Más allá de la nota. Pero vamos, que las notas están influenciadas por intereses económicos, no es una leyenda, es un hecho contrastado. Gaspar. Sí, a ver. Y esa es otra, o sea, yo no quiero imaginarme la cantidad de dinero que se debió dejar Namco Bandai, o sea, poniendo publicidad en los portales de videojuegos, ya no solo en España, sino en extranjero. Es decir, no vas a matar la gallina de oro. Mientras tienes esa publicidad, hasta que no salga el juego, ¿qué haces? Te callas y alabas. Y es más, yo estoy seguro, bueno, y se sabe, más de un portal de videojuegos le han dicho, oye, cuando pongas una mala nota a este juego, voy a dejar de enviarte copias de prensa. Yo no defiendo a la prensa, porque pienso que tienen que echarle más huevos. Pero es verdad que a veces pues tienen que agachar, imagino que tienen que agachar un poco las orejas y tal. Y lo de los ataques masivos que decía José, a ver, es verdad, un poco es para traer visitas y es el tema de moda. Pero también es cierto que esa prensa ha estado reprimida, imagino, por publicidad y temas, y no pudo entrar y no pudo cebarse hasta que no se acabaron esos contratos. El problema, no los defiendo, Gaspar, ¿eh? El problema es de pero ellos. Lo entiendo un poco. Ellos que venden su honestidad. Entonces, aquí sí, tiene claro, la culpa. Ya lo he dicho, si el problema es de ellos. ¿No? Claro, no, pero quiero decir, aquí un contrato, unas restricciones, pues en el tal, la honestidad está primero. Tú tienes unas restricciones muy tochas en el análisis. Lo dices y no lo haces. No le das esa publicidad a esa empresa. Cuenta más la pasta que vas a recibir o en ya sea por publicidad o por ser el primero en publicar el análisis que tu honestidad. Entonces háganselo mirar, medios de comunicación. ¿Qué compensa más? Entonces aquí no hay que echar balones fuera. Ni restricciones en los análisis ni hostias. Si no estás de acuerdo, no lo haces. Si lo haces, eres cómplice de esa situación. Bueno, Óscar, vamos a cerrar ya con los tres comentarios que decías que teníamos. Los leemos rápidamente, sí, y vamos a qué hemos aprendido, ¿vale? Sí. Vale, empezamos con el de Morfeo 78, que viene a decir, bueno, mi primer análisis de este 2021 y un juego que llevábamos años esperando. Voy a dar mi opinión al respecto sobre este juego y seguramente me van a caer palos y hostias por todos lados, ya que le he echado casi 100 horas y no porque me haya gustado en exceso, no. Tengo el problema de que soy tremendamente completista y ahora diréis que como un juego de más de 100 horas no me ha gustado, os comento. No voy a sacar a relucir ni un solo problema técnico que tiene este juego y que todos sabemos porque mi crítica no va a ir por ese aspecto. Creo que CD Projekt tenía que haber sido mucho más humilde respecto a las cosas que dijo que podían hacerse en este juego. Espera, sí, muy bien. Cierto es que las tramas o conversaciones tienen diferentes ramas, finales con resultados diferentes. Por curiosidad, he grabado partida muchas veces antes de dicha conversación y el resultado es el mismo, una decepción absoluta. La historia principal del juego, personalmente no me ha sorprendido absolutamente nada, quizá porque ya tenemos una edad y cuesta sorprenderme con algo. Me estáis escuchando bien, ¿no? Sí. Estoy escuchando como unos ruiditos de conexión, desconexión. Bueno, sigo. La historia principal del juego personalmente no me ha sorprendido absolutamente nada. Quizá porque ya tenemos una edad y cuesta sorprenderme con algo. No ha tenido esa chispa narrativa que tiene un Red Dead Redemption o un The Last of Us. O por qué no decirlo, un Bioshock. Juegos de este estilo, Cyberpunk y algo más humilde en su elaboración, me han gustado bastante más, como por ejemplo Deus Ex. Sé que este juego ha sido vuestro SOTY, el de los oyentes, pero sinceramente este juego creo que lo habéis encumbrado de tal manera que sinceramente no lo entiendo. Y sinceramente no me importa que estéis de acuerdo o no conmigo, en mi opinión personal, y si no concuerda con la opinión de ustedes tampoco pasa nada. El gameplay decepcionante, repetitivo, ojo que lo he jugado en difícil, habilidades que no servían absolutamente para nada, ¿cierto? Es que hay una habilidad que te hace doble salto, salto prolongado y hace el juego algo más divertido. Pero luego llegas a zonas inaccesibles que son un absoluto páramo. Lo que sí me ha gustado del juego es la elaboración que han tenido a nivel artístico, brutal. Me quedaba embobado mirando carteles explícitos de publicidad o grafitis con una variedad descomunal. Creo que este juego no tenía que haber salido aún, porque a nivel jugable se tenía que haber pulido bastante más. Como os he dicho, no he sacado ningún tema técnico. Mi queja es la jugabilidad del juego, poca o casi nula interacción con el entorno, una decepción. Sin nada más que decir y esperando vuestros palos, os saluda un hijo de los 70. Adiós. Y dice postdata, disculpar por el tocho. Brutal Vomit dice, buenos implantes cibernéticos, finalmente llegó uno de los análisis que más esperábamos y que seguro creará bastante debate. Personalmente Cyberpunk 2077 me parece que tiene apartados buenos, que son historia y personajes, apartado artístico y tema de gestualización de los personajes cuando interactúas con ellos. Eso fue lo que más me flipó. Después vendría lo no tan bueno, que básicamente es todo lo demás. Y es que como gameplay en realidad me parece un juego soso realmente. No diré que es aburrido, pero es un juego que, así suene mal, me parece uno del montón en ese aspecto. No pido que sea original, no tiene de qué serlo para que te divierta. Pero este Cyberpunk 2077 lo siento como si no tuviera alma y se nota. Ya con esto termino y diré que así este juego hubiera salido sin bugs, que a mí en PC he tenido bugs que me han jodido misiones, igualmente me hubiera dejado el mismo sabor de boca. No es un mal juego, pero es uno más y pasará la historia más por sus problemas que por como juego en sí. Pues esa es mi opinión, quizás con cosas objetivas y otras no tanto. Aún así, es muy interesante escuchar lo que nos cuentan desde su punto de vista. Buen programa para todos. Y dice, pues hasta ahora más que nunca, Sub-Zero wins, nunca lo olviden. Supongo que lo dice por el tráiler de la película de Mortal Kombat, que creo que salió más o menos en esos días. Sí. Vale, y el último mensaje de aquel post que habla de juego de Cyberpunk en profundidad es de Dark Razor. Dice, buenas noches, este juego estaba destinado a convertirse en leyenda, pero por el camino se han ido quedando cosas y finalmente recibimos un producto bastante diferente de lo prometido. Pero esto no quiere decir que sea malo, yo lo veo como un pastel que han sacado del horno cuando estaba empezando a dorarse, pero que todavía está algo crudo. Sí, tenía hambre cuando escribí esto. El juego tiene sus bondades, como el apartado gráfico, la calidad de las expresiones faciales, la banda sonora, el doblaje y la ambientación cyberpunk. Para mí, en estos apartados sobresale como pocos títulos. Por contra, está claro que le falta bastante por pulir en cuanto a la ciudad, que sin estar vacía ni ser sosa está desaprovechada. Los chanchullos de la policía se me acaban haciendo cansinos y la IA de los ciudadanos es cuanto menos un poco desastrosa. Luego ya entran cuestiones personales y el gameplay y la historia te enganchan. Está claro que a algunos lo disfrutaremos como enanos, como es mi caso, y a otros seguramente les deje indiferentes o directamente no les guste. Lo que sí es imperdonable es lo de CD Projekt, en concreto quienes han gestionado este proyecto, que lo han hecho fatal. No se puede sacar un juego que presente tal cantidad de fallos y la gravedad de los mismos. Te expones a lo que les ha ocurrido a ellos, convertirte en el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un lanzamiento. Es una pena porque toda la buena fama labrada con la saga de Witcher se ha venido abajo por sacar un producto defectuoso a la venta en lugar de salir a dar la cara y retrasarlo nuevamente hasta que fuera jugable y sin crunch. Pero claro, entiendo que el dinero se acaba y había que sacarlo como fuera. Ya para terminar, el error más molesto que me he encontrado en el juego es que en el escenario, que marca que hay un objeto para recoger, pero cuando me acerco no sale la opción de recoger. Si me fijo bien, veo que donde está la marca no hay ningún objeto. Es un fallo chorra y he tenido un par de ellos más graves, como que me devuelva al menú principal de la consola a medio de la partida. pero me pasa constantemente y acaba hartando. Como dije al principio, este juego iba para leyenda y las bases las tiene, pero ha salido sin estar listo y aunque a mí me encanta, se ha quedado bastante lejos de lo que debería haber sido. Postdata, la misión secundaria de los taxis de la main es de las mejores que he jugado, sobre todo cuando te toca el taxi con la personalidad de... Bueno, no voy a leer el nombre por el posible spoiler, pero bueno, yo también concuerdo que las misiones de los taxis de la main están muy chulas. Y estos son los tres mensajes que hablaban en aquel post del programa de Cyberpunk sobre el juego más en profundidad. Pues gracias por los mensajes, vienen a complementar un poco lo que ha sido este debate. Y va a haber una cosa más en este programa, pero llegará después de que hemos aprendido hoy, ¿vale? Nos ha enviado un audio el señor César San Pedro, que es un profesional de la industria del videojuego, trabaja como artista, es también director de arte, concept artist, etcétera. Actualmente está trabajando para Frictional Games, y tiene una trayectoria muy importante dentro de juegos AAA, ¿no? Vamos a dejar su opinión sobre el asunto de Cyberpunk al final del programa, justamente después de la sección que hemos aprendido hoy. Así que sin más dilación, nos vamos a dicha sección que hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido una cosa que quiero decir a favor de mis compañeros, que me pareció un poco injusto en su momento. Ninguno de mis compañeros ha justificado CD Projekt aquí. Ninguno. Otra cosa es que el juego no se haya gustado en sí. Pero a nivel de empresa, de comportamiento como empresa, ninguno ha justificado CD Projekt. Hemos sido críticos, pero de manera proporcional y justa también, ¿eh? Así que ese tipo de comentarios, afirmaciones, me parecen alejadas de la realidad. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? A ver, yo he aprendido que va a haber muchos nuevos socios en la 11 y que The Medium me tiene buena pinta y esperaré a una que iba a ti también para probar. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que se va a hablar en el futuro de Cyberpunk y mucho todavía. Va a seguir coleando todo este tema. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que de los errores se aprende. De los errores se aprende. Y bueno, una cosa me queda clara. Si después de esta cagada tan brutal CD Projekt lo vuelve a hacer mal, es que ya no tiene un pase. Pero me da que este tipo de experiencias pues te hacen recapacitar sobre todo. Y bueno, que me lo he pasado muy bien en este programa, como siempre. Por el foro, Oscar, ¿nos comentan algo? Sí, PHF Ceramic dice, yo he aprendido que el foro se muere, es el VHS del internet. También he aprendido que si os ofrecen ver la secuela del Príncipe Zamunda, el Rey de Zamunda, o beber cianuro, os aconsejo que llevéis vosotros el vaso. Y también he aprendido lo bien que pega la cara de Gaspar con el Doomguy y Gollum. Y el hombre que ríe... Ah, no, esto no es un que he aprendido. Es un mensaje normal. Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que guardar mi archivo de nigromante de Diablo 2 durante todos estos años ha valido la pena para poder jugarlo en el remake y reventar a los bichos a punta de lanza de hueso. Gran programa el de hoy. Buen fin de semana, gente. Trabajo para Oscar, hashtag. Ah, mira, es verdad. Hay que empezar a mover ese hashtag para que el foro no se muera. Y dice de postdata una pregunta sobre el análisis. El nivel de dificultad en los puzzles llega a ser un reto. Bueno, esa es la pregunta. Creo que David ya comentaste el tema de los puzzles. Sí, no es un reto exagerado, simplemente pues te obliga a pensar un poquillo e invertir un tiempo razonable, pero no es algo imposible ni un sinsentido, vaya. Y el último mensaje es de Manu Solf, que dice: yo he aprendido que el mundo necesita que Gaspi haga su versión noticiero Holanda como antítesis de Víctor, con el sombrero, las gafas y comentando el lado malo de las noticias del mundillo. Señor está, ¿no? Jorge, por Discord. Vale, pues vamos por Discord. Y dice, en medio un lado, dice: he aprendido que en los próximos años será complicado conseguir una tarjeta gráfica buena. Medium, su notísima aguanta. Dice: yo he aprendido que puedo estar de acuerdo con los cinco a la vez, lo que significa que sois la puta polla y que la comunidad de Discord de aquí es también la pollísima. Víctor, el motivador, dice: yo he aprendido que el tema Cyberpunk aún podría dar para mucho. Y lo más importante, que Víctor nos inyecta por las mañanas una dosis de moral tan grande que yo, que trabajo en casa, tengo ganas de salir a la calle y arrasar con el día. Ordisco dice: he aprendido que me compro de Medium para pasar la agonía de que aún no hay más actualizaciones para Valheim. Más cosas. Cibersotibug 2077 dice: yo hoy he aprendido que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. De Mierdium dice: hoy he aprendido que Jim Ryan le copia la tarea a Phil Spencer. Luja dice: yo hoy he aprendido que lo del Medium ha venido muy bien. Por eso lo he escuchado. Lo que he hecho escuchando hoy el programa, solo Medium, por lo mal que me ha ido Twitch y por tener a los niños por aquí en medio. Buenas noches. Es que no lo leía bien, lo siento. ¿Qué más? David Marqueño dice: hoy he aprendido que tengo que pasarme más por el foro a votar la encuesta, que un McPollo no debería venderse en un Burger King y que los debates dan mucho juego al programa. Gracias, chicos. Daniel 22005 dice: yo he aprendido que os ha quedado por Ramón que debatir por aquí mola y se aprenden cosas, que de Medium sigo queriéndolo jugar y que mañana voy a despertar tan mal como el desarrollo de Cyberpunk. El Bazurita versus Lo Lamento dice: yo he aprendido que me he pasado todo el directo poniendo cara de Gaspar a distintos personajes. Lo que no me esperaba es que Gaspar hiciese el proceso contrario y se pusiese a terzo de Heisenberg. Y por último, tenemos aquí a el de la foto con Gaspar. Yo he aprendido que el programa ha sido una muy buena idea, que el ejercicio de analizar por separado el juego y las prácticas en torno al lanzamiento abona el terreno de la objetividad y os hace todavía más únicos. Y dice: este fin de semana me ha tocado trabajar otra vez, pero como siempre, sois mi momento de paz, mi momento feliz. Gracias por todo, muchachos. Pues muchas gracias por ese bonito mensaje. Y bueno, hasta aquí el programa. Yo finalmente he aprendido que en un programa de Complejo Holanda puede haber debate, pero que no haya debate. Y puede haber debate y que haya dos debates, como ha habido hoy. Así que, estupendo programa, chavales, la verdad es que ha sido bastante guay. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con mucho más Complejo Holanda. Os dejamos con el audio de César San Pedro. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! Buenas, Víctor, y toda la gente del Complejo Holanda. Os mando este audio un poco para comentaros mi reflexión sobre Cyberpunk 2077. Es un juego que no he jugado, pero que sí que he estado viendo muchos vídeos, sobre todo por temas de calidad, de ver lo que se estaba haciendo y tal. Pero bueno, lo que viene siendo el juego, mundo abierto y todo eso, es un tipo de juegos que no me interesa, pero lo que ha pasado con el lanzamiento de este videojuego es algo que sí que me preocupa y que quería compartir con vosotros. He estado pensando un poco si mandaros este audio o no, pero bueno, al final he decidido hacerlo. Muchas veces normalmente comentamos estas cosas por Twitter. Víctor y Jorge ya los conozco en persona y comentamos algunas cosas parecidas en su día. Y es un tema que algunas veces lo podemos abrir por Twitter y comentarlo, pero bueno, siempre se desvirtúa todo lo que decimos y esto acaba en una pelea en Twitter y se hace todo un engorroso, así que he decidido mandar este audio para que los oyentes por lo menos escuchen el punto de vista que voy a comentar sobre Cyberpunk, un poco como desarrollador y también como jugador, ¿vale? Hay una serie de puntos que han pasado a lo largo de la historia en el mundo de los videojuegos. Yo tengo aquí apuntados cuatro, pero bueno, han pasado más seguramente. Pero bueno, son puntos que nosotros como desarrolladores podemos de alguna manera mitigarlos, ¿no? Y hacer la vida más agradable al jugador. Pero con el tiempo pues veo que estos puntos que se agrandan más y lo que ha pasado con el Cyberpunk creo que ha abierto otros de estos puntos que la verdad no me gusta nada, ¿vale? Tengo muchos amigos que han trabajado en el Cyberpunk y joder, creo que ya somos todos adultos y voy a comentar lo que me ha parecido a mí. Y esto no quiere decir que no vea mal el trabajo que ellos han hecho. Yo creo que ellos son suficientemente maduros para ver que el problema no ha sido de ellos exactamente, sino de alguien por encima de ellos, ya puede ser marketing o la gente que golpeaba con el martillo o lo que sea. Pero bueno, voy a comentar unos cuantos puntos y luego voy a lo que yo creo que ha abierto otro nuevo punto con Cyberpunk. Vale, os comento una cosa que me pasó hace bastante tiempo, una mini historia y luego continúo. Pues fue en 2007 que tenía un fin de semana libre para jugar y justo me pasé a comprar el juego BioShock, ¿vale? Yo tenía pensado jugar todo ese fin de semana y cuando llego a casa me dispongo a jugar con el videojuego y resulta que el videojuego no funcionaba porque el juego requería conexión a internet. Y claro, tú mirabas la caja y lo de conexión a internet estaba en una letra súper pequeñita, agachada, y si de primeras tú no sabes eso, no, si no tienes internet, pues no puedes jugar. Y a mí fue lo que me pasó. Yo estaba recién mudado a Inglaterra, llego a casa, no sabía lo de que requería conexión a internet, yo aún no la tenía y vamos, me pasé todo el fin de semana sin poder jugar. Pues eso para mí, como jugador me hizo ya pasar de comprar ningún más juego de esta compañía, porque para mí me hizo pues perder mi tiempo y sentirme defraudado, ¿vale? Y como desarrollador, pues comprendí lo que esto supone, ¿sabes? Yo creo que la protección antipiratería propone más contras que beneficios, ¿vale? A mí como jugador me defraudo muchísimo y siempre que pueda y esté en mi mano, no voy a utilizar este sistema nunca más, ¿vale? Eso para mí es el primer punto que hace que los juegos sean más inaccesibles, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Son puntos un poco random los que voy a comentar, pero bueno, con esto voy a intentar intentar enlazarlo con lo de Cyberpunk. El siguiente punto es el crunch, ¿vale? El crunch como desarrollador, como jugador ya sabemos lo que supone, vosotros no vais a ver nada, vais a ver que el juego llega a tiempo, que está en la calle y todo perfecto, ¿vale? Para nosotros como desarrollador nos implica que tenemos que echar horas extras, que ha sido un proyecto mal gestionado, mucha gente se pira del estudio, buscar tu nuevo trabajo y todo eso, ¿vale? Esto es algo que se intenta mitigar y que la gente está viendo ya como, por lo menos en España, lo ven como algo normal que sucede en los mejores proyectos, que es algo que realmente pasa, pero que es una mierda y que no tiene que ser así. Y veo que muchos estudios pues, no ponen maneras de terminar esta práctica, ¿vale? Eso es otro de los puntos que siguen lastrando lo que es un videojuego a la hora de su desarrollo, pero que a vosotros no supone nada. Ahora llegamos a lo que se llama el parche del día 1. El parche del día 1 es un parche que por culpa de que los productos lleguen a tiempo, a fechas, por decirlo así, pues que es algo que ha aparecido, ¿no? Un parche que antes no existía. Consiste que tú tienes que entregar, por ejemplo, el videojuego pongamos en Navidad, y tú, como ves que no vas a llegar a Navidad, ¿sabes? Por esas fechas. Tú tienes que mandar, por ejemplo, el juego a certificar, ponle 2 meses antes o tres. Eso significa que pasa ciertos estándares de calidad de Sony o de otras empresas, Microsoft o lo que sea, ciertos estándares de calidad que te los aprueban y después ya puedes sacar el juego al mercado, ¿vale? Pues como tú mandas el producto muchas veces aún sin terminar, para estar dentro de ese milestone, para eso se creó el parche el día 1, es decir, tú mandas la versión esa a certificar y mientras sigues haciendo mejoras y añadidos para el momento que salga el juego, que ese parche esté disponible y que el juego pues funcione en las mejores condiciones, ¿vale? Pues por el jugador lo mismo, tiene el juego en fecha, sin el problema. ¿Qué pasa? Que los desarrolladores... El problema que tenemos es que eso ha tenido que aparecer porque por culpa de los milestones, de muchos contratos que tienes, en plan de si tú no tienes el juego en esa fecha, el estudio va a estar perdiendo dinero, ¿sabes? O igual tú, por ejemplo, tienes la campaña de marketing preparada para Navidad y si no sacas el juego de Navidad se descontrola todo. Es decir, el juego no sale su tiempo, todos los anuncios que habías hecho no valen, etc. Entonces, claro... todo el mundo se ha aficionado, por decirlo así, a hacer el parche del día 1 y ahora se ha hecho un estándar, ¿no? Con esto tenemos que el parche del día 1 ya es un estándar. El crunch, para tener juego a tiempo, es otro estándar. Y lo que os comentaba al principio, lo del parche a piratería, es otro estándar, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el Cyberpunk? Yo como el Cyberpunk, lo que he visto, a mí me ha parecido correcto, ¿vale? Me parece que eso, que la empresa, disculpándose con todo lo que ha pasado, ¿no? CD Projekt, me parece que lo ha hecho bien. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en una cosa que comentó, creo que fue Gaspar, que a veces trolea, ¿no? Pero muchas veces, si te pones a analizar lo que dice, tiene mucho sentido. Él decía que las empresas había que castigarlas y que el juego debería estar fuera de premios a juego del año y todo eso. Y yo esto lo veo desde dos puntos de vista, ¿vale? Por un lado, yo tengo el tema de que tengo muchos amigos que trabajan ahí o mismamente me puedo pasar a mí en algún otro proyecto o lo que sea, que tu trabajo lo has hecho perfectamente, ¿no? Porque ahí todo Dios se esfuerza como el que más y el producto tiene que salir increíble, más en un producto de esta complejidad y de esta calidad, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, que a mí me gustaría que ese juego vendiese, para eso supone que ellos van a tener continuidad, van a salir mejores productos y se van a asegurar bonuses y todo el tiempo que estuvieran trabajando ahí pues va a tener alguna repercusión ya a nivel personal, ¿sabes? Ya en ellos como satisfacción y a nivel económico. ¿Dónde está el problema aquí? Yo el mayor problema del lanzamiento de Cyberpunk es que agacharon completamente que en PS4 y Xbox pues que no funcionaba a nivel de marketing. Y esto puede parecer una tontería, pero yo lo veo o lo entiendo como otro de los puntos anteriores. Tú normalmente si... digamos que yo aquí no sé lo que ha pasado, no sé si ha sido una decisión de los jefes del estudio, si no sé si de los inversores o qué ha sido, pero el juego ha salido en esa fecha y que no funcionaba en plataformas. Y a mí esto me parece algo, es que me parece una locura, porque tú, como jugador, igual estás ahorrando el dinero, o una persona que no tenga mucho poder adquisitivo, se compre ese juego y que no funcione tu plataforma, eso para mí debería ser denunciable. Y el problema que yo veo con Cyberpunk es que si tú haces, pongamos que hablas con los inversores y tú pactas que vas a sacar el juego en todas estas plataformas y le das mucho marketing a eso, ¿no? Y llega el momento y no funciona, igual la gente lo ha pasado por desapercibido y dice, va, solo no funciona un par de consolas, ¿no? Y la gente que quería jugar ese juego no ha podido. ¿Qué pasa con esto? Que me da miedo que las empresas vean que haciendo esa práctica pueden seguir generando dinero, aún luego devolviéndoles el dinero, ¿sabes? Haciendo como una campaña de marketing global de que funcionen todas las plataformas, que les sea más rentable eso que después subsanar todo el daño que han hecho, ¿sabes? Yo creo que ese es el problema y me alegré cuando empezaron a castigar a la empresa porque creo que el jugador... cuando de repente compro un juego y no le funciona en su plataforma, si, aunque te devuelvan el dinero, yo creo que no tiene otra manera de protestar, ¿sabes? Y a mí en su día con el BioShock me hubiese pasado lo mismo. Yo hubiese puesto a la empresa, pero por el puto suelo en Twitter, lo hubiera hecho, ¿sabes? Porque he comprado un producto y no puedo jugar a él o no lo he podido disfrutar. Entonces entiendo el malestar que tuvo la gente y la caña que le han dado al estudio. Y entiendo y veo que siendo esa su única manera de protestar, la veo totalmente legítima y me alegro de que haya pasado por el hecho de que tanto CD Projekt como otros estudios que quieran hacer algo parecido, que vean lo que realmente ha pasado y que no tomen esto como un estándar. Porque imaginaros que ahora, en unos cuantos años, que todas las empresas hiciesen lo mismo. En plan, no, este juego va en todas las plataformas y resulta que no es verdad. Es decir, luego te pagan, te devuelven el dinero o te dan algún regalito como en plan, mira, ya ha pasado, en todas las demás plataformas va bien, pero a ti no te ha ido. Pues no, a mí no me parece lógico que hagan esas cosas. Y tengo esos dos puntos, esos sentimientos encontrados. Por uno, el de me alegro muchísimo por los trabajadores, que les vaya lo mejor. Pero por otro lado, me alegro también que le hayan dado caña a la empresa y que las empresas no se tomen esto como otra cosa que puedan hacer, ¿sabes? Porque hay cosas que no se deben hacer. Pues nada, ha sido un poco de rayo esto todo, tío, pero quería compartir con vosotros mi reflexión sobre Cyberpunk. Bueno, muchas gracias por el programa, chicos. Un saludo.